Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata, del Yermo Bien Jurásico. Así es, carnal. Y pues les recordamos que esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes, pero también nos pueden escuchar en iTunes, en iVoox y en Google Podcast. Nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, carnal, esta semana, ¿qué crees que hay, carnal? A Jam Session. En otras palabras, nos dio flojera, ustedes hacen el programa. No, más o menos, pero... Más o menos, sí, exacto. O sea, básicamente lo que hacemos es... Ustedes preguntan, nosotros intentamos responder. De la mejor manera que podamos. Exacto, como lo intentemos, ¿no? Pero, en fin, así lo haremos. Pues yo creo que nos arrancamos, carnal. Nos arrancamos. Hay muchísimas, afortunadamente, gracias, de veras, gracias que a todos los que están participando, incluso por primera vez en esta Jam Session. Sí, se pone pachón. Sí, exactamente, carnal. No hemos leído preguntas, no sabemos de qué traten. Va a valer. A ver, va a doler, efectivamente. Va a doler. Pues dale, carnal. Échate tú la primera. Bien, la primera es de J.L. Bangon, así es el nombre, saludos. Por cierto, estamos echando lo siguiente. Primero empezamos con el Facebook en orden de llegada, las más antiguitas primero. Nos vamos intercalando, Facebook, Twitter, y hasta que se acaben los de Twitter y seguimos con Facebook. Buenísimo, Carmen. La primera dice J.L. Bangon, dice, ¿le han entrado a los fumetis de Panini? ¿Qué les han parecido? Y siguen debiendo ese especial de Usagi Yojimbo. Merece ser publicado en nuestro país y parece que solo falta su reseña para conseguirlo. Ok, bien. ¿Fumetis? Fumetis es el cómic italiano. Ah. Sí. Bueno, técnicamente el fumetti es como una... la acepción más correcta sería como una fotonovela. O sea, es el cómic pero hecho con fotos, ¿no? Ya. Aunque se ha extendido el uso del fumetti a cualquier cómic generado en Italia, que básicamente pues es los que nos recomendó Leonardo la vez pasada, ¿no? Exactamente, Leonardo Ravelli, el coordinador de editorial de Panini, por ejemplo, Dragonero, Dylan Dog, etcétera, ¿no? Ya. Pues yo estoy leyendo, ahorita de hecho ayer compré el primer número de Dampir, lo compré en Sanborns, el comercial, obviamente. Está muy bonito, está padre, me llama la atención porque son vampiros y tengo un soft spot por los vampiros, ¿sabes? ¿En serio? No sé por qué, me gustan los vampiros. Y básicamente la historia es un Dampir. El Dampir no es privativo de esta historia de Sergio Bonelli Editore. Es una figura muy común, que es la figura de un ser mitad vampiro y mitad humano. Blade, básicamente, ¿no? Es como un Daywalker. Ya. ¿También sabes cuál otro es un Dampir? Vampire Hunter. Eso te iba a decir, de ahí viene, ¿no? ¿Sí? De creación de Yoshitaka Amano. Exactamente. Y está bastante bien. O sea, es lo que me gustó mucho es que son muchas páginas. Son 96 páginas más o menos. En este caso por 79 pesos. Todo a blanco y negro. El arte me gusta, al menos el de Dampier me gustó mucho. Se ve muy... todo es blanco y negro puro. O sea, no hay escalas de grises. Es todo utiliza... tintas, algunas pantallas para generar algunos efectos, pero no hay grises. La verdad está muy luce bastante porque me gusta cómo utilizan diferentes técnicas de achurrado o de cross hatching para dar volúmenes, para que se vea más oscuro, más de día. Lo hacen bastante bien, la historia está entretenida. No te puedo decir que es una historia súper sofisticada porque no lo es una historia muy sencilla de un cazador de vampiros que tiene la particularidad que no sabe que es un Dampir, y hasta lo va descubriendo después, y cuando lo descubre, pues empieza a asumir que su labor es esa, ¿no? Cazar vampiros. Pero en este primer número, pues es un charlatán que junto con un sidekick van de pueblo en pueblo engañando a la gente diciendo que pueden cazar vampiros, y hey, sorpresa, sí lo hacen, ¿no? Ah, bueno. Está bastante entretenido ese Dampir, el primero que he leído, además de Dragonero también me pareció bastante bueno. Esos dos te los puedo recomendar bastante bien. Ok, ¿sí? Perfecto. Y el de Usagi Yojimbo, ay. Hay que entrarle a ese, Con calmita, pero hay que entrarle. Y... Cuando Dark Horse saque sus recopilatorios. Ya va a sacar. Pues por eso. Unos así bien chonchos, Por eso, si no era de broma. Así que, ojalá que sirva para que llegue para acá, ¿no? Exacto. La siguiente, carnal. La siguiente, esta es del Twitter, es de Brandon, Brandon Andorden, nuestro buen amigo. Allá de Tierra Zapatero, dice, queridos Uncle Carmix y Ra Ultra Rat King. Ra Ultra Rat King. Está bien, I like it. Espero que estén de maravilla. Mando mis saludos desde tierras tapatías. Tengo un par de preguntas. A ver, uno. ¿Ya vieron Combate Monero? El videojuego. Es un videojuego de peleas. Se llama Combate Monero. Está muy bueno lo que se ve. Está muy padre. Es un juego de peleas estilo Street Fighter, donde aparecen Esteban, de por ejemplo, de Jules de Papier, y el Arcángel Miguel, y creo que el Monito, creo que por ahí se iba a meter Coatl, el Defensor. O sea, puros personajes mexicanos, pero en juego de peleas. Y está muy bien en la animación y todo. Se ve padre, ¿eh? Ok. No, yo no sabía, fíjate. También dice, ¿puede el público mandarles música? Pues de que pueden. O que sea de RM Free para que la podamos poner, ¿no? O sea, y si no es de RM Free, pues me la quedo, no pasa nada, ¿no? Y dice, ¿pueden poner una rola de mi BFF no copyright? Ah, si es de RM Free, sí, claro. Venga. Pero pues ya, ¿no? Pero pues ya, cuando la mandes, sí, la ponemos. Si es de RM Free, sin bronca, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Brandon. Saludos para ti. Vamos con otra de Facebook. Dice César Santana. Saludos a César. Dice, felicidades por 6 años de mantener extraño el mundo. Que vengan muchos más. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Dice, ¿me dirían su top 5 de historias ever? Cualquier género, medio o personaje. Dije, sigan usando su ratio reseñador para tener más maravillas publicadas en México. Gracias totales. Ah, esas quisiéramos, César. Tenemos un porcentaje de bateo alto. Sí, la verdad, ¿eh? Ahí le llevamos. Top 5 de historias en general. Sin orden alguno, pero sí son de las 5 que más me gustan. La leyenda del Rey Mono. Oh, claro, sí. El supuesto de los Baskerville. ¿De Sherlock Holmes? Sherlock Conan Doyle. ¿Cuál más sería? Jurassic Park. ¿El libro? ¿O la película? No, la que sea, todas están buenas. Ok. Debo decir que fue de que hace poquito le di una otra leída por ahí al libro. Ay, lo que es hacer un poquito. O sea, ya cuando empiezas a criticar lo que más te gusta, dices, ok, no hay broca, te sigue gustando, pero sí dices, o sea, de veras, el personaje de Ian Malcolm existe en el libro nada más para darte sermones y porque necesitas explicaciones, ¿eh? O sea, sí, era la voz de Michael Crichton. Hijo, pero bueno, ¿cuál otra por ahí? No sé, ¿tú? Ah, mira, piensa tú otras dos, pero yo te diría, así de entrada, Sandman, o sea, la épica o la epopeya de Sandman se me hace buenísima, me encanta. Me gusta mucho Beowulf, o sea, Beowulf se me hace una épica súper importante y pues atemporal, ¿no? O sea, tiene muchos años, pero pues es. Hasta a Neil Gaiman le encanta ese también. Me gustan mucho los mitos nórdicos en general, o sea, la mitología nórdica se me hace fascinante. O sea, te compraste tu librito. Por supuesto. Norse Mythology, que más bien que tú me regalaste el libro de Norse Mythology, by the way. Yo te lo regalé. Sí, efectivamente, se me hace fascinante esa mitología. También, ¿cuál más? Yo creo que, por ejemplo, en otro tipo de géneros, como más apegado más a cómic y todo esto, Akira. Akira es de mis historias favoritas en la vida. Me encanta el setting, me encanta el desarrollo, está muy bien escrita, muy bien hecha. Y pues digamos fuera de otro medio, quizá una como quizá película, quizá no es lo mejor en la vida, pero que me encanta y me encanta verle cada vez más detalles, Volver al Futuro. Es lo que dices, sí te tiene bien agarrado. Sí, la verdad. Es una chulada Volver al Futuro. Yo sí les quedo mal. Me acuerdo de esas tres, hay muchas otras, pero para escoger así como que las 5, hijo, está difícil. Está bueno, ok. Pues esa era la pregunta de César. Vamos con otra de Twitter, por acá. Si mi tablet quiere. Ahí está. Eso. El tío Coy, que hace rato nos escribía, dice: hola, señores, gran fan del podcast. Saludos, tío. A ver, preguntas. De Batman, edición 80 aniversario. Ok, venga. A ver, mencionen sus tres top. Sus top 3 de cada punto, solo de Batman. Top 3 de cada punto, solo de Batman. Venga. Ahí te va. Ajá. Historias. Wow. A ver, ¿tú primero? Sí, yo primero. Sería. Bueno, o sea, también, pero sin orden, ¿eh? Sí. Sea... Top 3, pero pueden ser. No es necesariamente la 1, 2 y 3, ¿no? Mira, Arkham Asylum tiene que estar ahí. Ok. ¿Cuál otra? A ver tú. Yo, bueno, Batman Blanco y Negro. ¿Pero cuál? Dentro de esas, la primera historia, que es la de que hace la autopsia. Se me hace fascinante, muy bien escrita. A ver otra. Dentro de esa misma, La Trompeta del Diablo. Ah, no, pero a ver, échate más variedad, a ver, quiero ver. Ah, pues la primera aparición de Ra's al Ghul. O sea, cuando aparece Ra's al Ghul, Italia. Nunca la he leído. Yo sí, nunca con Neil Adams. Con Neil Adams y Denny O'Neill. Para mí es como el verdadero momento en el que el Batman campy dejó de existir. O sea, porque todavía en las primeras etapas de Denny O'Neill y Neil Adams, todavía era medio campy, de repente todavía no se tomaba tan en serio otra vez al personaje. Para mí eso creo que es cuando así es el, pues digamos, el Birth of the Demon, cuando aparece Ra's al Ghul como tal. Para mí ahí otra vez tenemos un Batman más intenso y más maduro sin llegar a ser lo grim and gritty. Para mí es esa. Yo pongo el último número de Night's End. El último número. Ah, claro, por cuando supuesto. Cuando le gana al Asbat sin tirar un solo golpe. Chulada de historias. Porque estamos ya muy acostumbrados a que Batman le gana a todo mundo a golpes, ¿no? Y de repente no era así. Estaba padre cuando tenía que usar la cabezota. Fíjate que, por ejemplo, igual, más un poquito más moderno, No Man's Land. Los primeros volúmenes. O las primeras historias. El primer volumen. Básicamente el primero. No Low in a New Order, que se llama así la historia. Se me hace muy buena historia. Es una interesante exploración dentro de lo que permitían los cómics en ese tiempo, de una sociedad que cayó en la ruina. Y Batman tratando de arreglarlo, siendo que no puede, o sea, porque no hace ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ok, ese es un buen punto. Me gustó. Y yo pondría también... Está difícil. Una tercera está muy complicada. No sé qué, Dark Knight Returns. No, o sea, está padres, pero... pero sí, es favoritas. Está padres, pero favoritas realmente no. Sobre todo porque otra vez... Fíjate qué curioso. Es que en Dark Knight Returns, por ejemplo, está el Batman que resuelve todo a golpes. De hecho. Y me van a decir que no. O sea, ¿cómo resuelve el asunto con Superman? A golpes. ¿El de los mutantes? A golpes. El de... O sea, sí, pero golpes con cerebro. Sí, golpes. De todas maneras. ¿El de Two-Face? Pues a golpes, ¿no? Sí, de hecho. Y el de Joker, pues hasta... Bueno, a golpes. Golpes, digamos. Sí, no, ese sí, para que vean. Stop and Jumper no es mi favorito para nada. Ay, no sé. Momento favorito de Batman también. Es que es más bien de la Liga, pero aguántense. El ron de Morrison con la Liga. Ah. Cuando derrotan a los marcianos blancos. Porque es Batman el que se lo echa. Sí, básicamente. Son mis momentos favoritos de Bats. Una vez más, usando la cabezota, ¿no? Exacto. Muy bien, padre. Luego dice, a ver, ups, dame un segundo, que le regué, para variar. Ahí está, a ver, miembro de la Bat Family, top 3. Ah, es facilísimo, esas sí las tengo fácil. A ver, sin contar a Batman, ¿no? Sí, incluso, okay. Yo creo que incluso con Batman, ¿no? Ok. Incluso contando a Batman, es más, te los puedo dar todos. Alfred, Dick, Babs. En ese orden. Alfred, Dick y Babs. Ok, nice. Ah, yo te diría... Dick, en primer lugar. O sea, siento que es el Robin por definición, y que superó muchísimo más a su maestro en muchas cosas. Yo diría que es Dick. Babs, pero Oracle. Okay. Me gusta mucho cómo era Oracle. Cómo, a pesar de esa discapacidad que tenía, era un miembro vital para el equipo. Y lo sigue siendo, pero como Oracle me encantaba esa personalidad. Y no sé por qué, pero le he tomado mucho cariño a Spoiler. A Spoiler Brown. Es la onda. Spoiler rules, la verdad. Le he tomado mucho cariño recientemente a ese personaje. Es más, te los puedo dar todos. O sea, es Alfred porque es el que los hace familia. Dick, Babs, Demian, Spoiler. ¿Demian? Batcow, Ace, Katie Kane, Cassandra Kane, Jason, Tim. ¿Jason arriba de Tim? Sí. Ok. Bueno, mejor Tim y después Jason, después Catwoman y al final Bats. Ok. Sí, como que Bats de repente se vuelve no tan interesante cuando lo haces en Batifamilia. Sí, es que la Batifamilia es interesante. Ah, es más, antes de Bats, Asbat. Ajá, y sobre todo ahorita el Asbat de ahorita. El Asbat, ¿no?, de ahorita, sí, está padre. Bueno, cool, muy bien. Luego, a ver, villano. Top 3 villanos de Batman. También en realidad es sencillo. A ver. Black Mask. Que se me hace que siempre lo desperdicia mucho, pero bueno. Luciérnaga. Luciérnaga. O sea, la Luciérnaga es la onda. Es pirómano. Sí, no, no manches. Es una de las loqueras más primitivas que puede haber. O sea, está padre ese asunto. Y Clayface. Clayface, que ahorita ya no es villano, pero en su momento se me hacía muy, sí, muy padre. Bueno, pues. Quito. ¿Sabes qué? Quito a Black Mask. Ivy, porque es una ecoterrorista. ¿Y cómo le digo? O sea, sus métodos extremos, pero ella no está mal. Wow. Sí, sí, tiene su... Eso es entre blanco y negro ese personaje, la verdad. Igual que Clayface. Y Luciérnaga es totalmente negro. O sea, ese sí quiere chamuscar todo. No, no tiene redención. Sí, sí, él quiere ver el mundo arder. Ese sí. Ese sí. Ese sí quiere ver el mundo arder. Yo pondría en primer lugar a Ra's al Ghul. ¡Oh! Es que Ra's también es muy bueno. Ra's es para mí es la perfecta antítesis del detective, ¿eh? Fríguese, no es Ivy. Primero es Talia. ¿Talia? Talia sí es una de las mejores villanas de Batman. Y aparte de uno de sus grandes amores, ¿no? Es que es eso, exactamente. Y la madre de su hijo, ¿no? Sería Talia, Luciérnaga, Clayface. Mira, yo te pondría primero Ra's al Ghul, o sea, definitivamente. Catwoman, porque ha sido villana, porque no, y aparte lo dejó botado, ¿no? Pero pues, en fin, ¿no? Catwoman es la onda. Y de sus villanos, pues quizá no tan conocidos, pero... Bueno, sí, pero me gusta mucho y que creo que no he visto que lo ocupen en casi ningún medio... Es el ventríloco, pero más específicamente Scarface. Ah, sí, Scarface es la onda. El ventríloco es un papanatas, pero Scarface, sí, es muy bueno. Sí. Okay, ¿escritor? ¿Escritor de Batman? Danny O'Neill. Danny O'Neill queda primero, sorry. Sí, perdón, pero lamentamos, sí, mucho. Sea, Bob Kane, ¿cómo se llama? Bill Finger. Y Bill Finger. Perdón, Bill Finger. O sea, sí. Sí. Sí, pero... El que ya construyó sobre eso. Sí, es Danny O'Neill. Danny O'Neill, número uno. Después yo te diría Peter Milligan. Me gustó mucho lo que hizo con Batman en Dark Knight Series. Dark City se me hace buenísima. Ah, ok, es muy bueno. Y después yo creo que por todo lo clásico que es, Chuck Dixon. Ok. Chuck Dixon se me hace... Construyó, fue... Para mí Chuck Dixon es sinónimo del Batman de los 90s, junto con Danny O'Neill. Mira, yo sí, híjole, nada más pondría el adendum de que si las cosas siguen como van, pongan a Scott Snyder, su cosa que están haciendo con Jarro, el estarro que tiene en la jarra. Ah. Oh, Dios, manches, lean, eso es divertidísimo. Ok. Parece que es un nuevo batimiembro de la familia. Santo Dios, ¿en serio? ¿Un estarro? Es un Jarro, le puso, porque era estarro en la jarra. Estarro en la Jarro. Ese se lo puso Bat. Es que es otra vez un Batman con un humor, pero te dice cosas graciosas sin que el desgraciado se ríe, pues te da risa, ¿no? Oye, con tanto que mamamos a Tom King, ¿te lo pondrías? No sé. Todavía no, es muy pronto, ¿no? Sí, no. Bueno, ya llevan como 60 y tantos números, pero bueno. ¿Dibujante? ¿Dibujante de Batman? Híjoles. Yo creo que Norman Fogel, en paz descanse. Sí, claro. Jim Aparo. En paz descanse. Yo lo pongo sobre Norman Fogel. Híjole, es que representa tanto. Estuvo en tantos momentos importantes de mi vida y la de Bats, güey. Sí, sí, también. Sí, sí, Jim Aparo, Norman Fogel. ¿Quién más? Tom Grummet también se me hace muy buen. Dibujaba muy buen Bats. ¿Quién más? Pues, digamos. Neil Adams, honestamente. Sí. Neil Adams. Yo creo que tienes a los top 3, de hecho, ¿no? Sí, yo creo. Aparo, Norman Fogel y Adams. Y Neil Adams, fácil, ¿eh? Yo creo que ese sería el top 3. Y ya, de ahí pues ya nos vamos decantando, ¿no? ¿Y el objeto favorito de su colección, pero de Batman? ¿Cuándo? ¿Cuál? Perdón. Objeto favorito de nuestra colección. ¿De Batman? De Batman. De Batman. Yo tengo muy poco de Batman. Yo tengo un Heroclix que me dio mi hermano y ese es mi favorito. ¿De Bats? Porque me lo dio mi hermano. Y es Batman. Yo tendría que mencionar una figura de Batman Animated que me regaló el buen Ramón Espinosa en un cumpleaños. Muchísimas gracias, Ramón. El TP de Contagion, que tú me lo regalaste, por cierto. Se me hace una muy buena historia, Contagion, ¿eh? O sea, casi no pelan. Casi nada de la pela, pero estoy interesante. Es Ra's al Ghul bien ecoterrorista él, ¿no? O sea, sí. y estaba en la línea la vida del Robin más reciente. Y decir, no, otro Robin, no. O sea, uno más por sí. El camino. Necesitamos otro Robin. Necesitamos otro Timmy. Ahí se aplica, vamos a necesitar otro Timmy. Sorry, perdón. Dios. Qué mala onda. ¿Y qué más de Bats? Es que tú tienes parafernalia de Bats que no manches, deberían ver. Ah, bueno, y mi estatuilla de que venía con el videojuego de Batman Arkham City, el que es como un Batman como en gris. Ah, sí. Esa estatuilla está chulísima. ¿Cuál te gusta más, esa o la que venía con la edición especial de la película de Nolan, la de Dark Knight Rises? Yo creo que la de Arkham. Sí, está más heroica, ¿no? Sí. Okay. Sí, porque la otra es el casco todo roto de Bats. Derrotado, bien derrota. Sí, ok, ¿no? es buen punto, va. Pues es todo por el tío Coy. Muchas gracias, tío Coy. Estuvo Pachón. Saludos al tío Coy. Nos vemos con Pedro Melo Smith, acá en Facebook. Dice, hola, Carmix y Superdino Roedor Espacial Cósmico Mágico. Ok. Espero que lo estén pasando bien. Quisiera saber cuáles han sido los cómics, mangas, series, películas, pero tan raras y bizarras que les dejó con cara de ¿qué demonios? Ah, pues acabo de ver algo. ¿Ah, sí? Pues lo que acabamos de ver. Ah, sí, vimos un par de capítulos de esta serie de Love, Death and Robots. Ajá. ¡Eso padres! El primer capítulo fue en que de... El de Three Robots. Three Robots. Ok, ese es el mejor. O sea, es lo mejor de humor que he visto en mucho tiempo. Qué chulada. Y el final fue el final sí no me lo esperaba. Me quedé de... What the fuck? Es genial, sí. Honestamente. Sí. ¿Qué podría poner? Captara. Captara, sí. Captara de Starsky. Santo Dios. Sí, está bastante extrañito. ¿Qué carajos leí? Pero bueno. También otra que me hizo muy rara, bizarra, que honestamente a veces no entiendo bien, pues el final de Evangelion. Bueno, pero mejor bizarro bonito. Sí, porque eso es como fake deep, ¿no? Pero... Exacto, es que es eso, es que es fake deep. Sí. Nada más es como para hacerte sentir mal de que no entendiste. Ah, también el primer episodio en la vida que salió y que el primero que vi de Black Mirror. What the fuck? Yo nunca vi Black Mirror. Son series de cortos. Son, hasta donde conozco, no sé si ya más adelante tengan continuidad. Cada corto es independiente, pero tiene que ver con tecnología cada uno de los episodios. De hecho, Black Mirror es básicamente la pantalla de tu móvil cuando no está encendido. Es un espejo negro. Hablan de eso. Entonces, el primero es un secuestrador, bueno, un como terrorista que está contra el gobierno inglés. Secuestra a una duquesa, que le decían la princesa, pero pues es una duquesa, y sus demandas para que la dejara viva, libre y todo, era que un primer ministro tenía que salir a cuadro, sin trucos de cámara ni nada, teniendo sexo con un puerco. Exacto, what the fuck. Y está muy, muy bizarra la historia, y... termina no muy bien, pero está muy interesante. ¿Era a pig fucker entonces? Yeah, pig fucker. Ok. Yes. Ok. Pues así se gasta la vida, Pedro. Yep. A ver, acá en Twitter de Juan Pablo Corrales dice... hey, Rul, Rata Twittera y Carmix. ¿Ya leyeron ¿Ya leyeron la novela gráfica Sabrina de Nick Dimaso? Primera novela gráfica que es reconocida en el long list del Booker Prize for Fiction. Si no, se los recomiendo. Saludos, basquetboleros. Ah, Juan Pablo fue quien me recordó, por cierto, que sí, Gary Payton se había ganado un campeonato. Yo no la he leído. No lees tampoco. ¿Sabrina de quién? Nick Dinaso o Drnaso. Ahorita lo busco. Ok. No la he leído. Se oye interesante. Se oye, digo, para ese reconocimiento, pues oye, por supuesto, muy bien. Habría que buscarla. Ok. Okay. Buena recomendación. ¿Vamos otra por acá? Sí. Dice Jorge Espinosa, saludos a Jorge. Dice, hola chicos, me alegra felicitarlos por 6 años de podcast. Primero que nada, mi breve historia con el café comiquero. Dice, justamente lo descubrí cuando comencé a leer cómics y se volvió de mis podcasts de cabecera y más todo el rato en que aún no entraba a la universidad. Este año es el último de la carrera y pues ya casi acabo y el café me acompañó. ¡Ah, qué chido! ¡Ay, qué bonito! ¿Cuánto tiempo? Aunque me siento viejo. Bueno, después viene... Es que es la pregunta. Ah, ok. Viene aquí mismo... Sí, ahora sí viene la pregunta también de Jorge. Dice, ahora las preguntas. Dice, ¿qué rumbo? Supongo que es el rumbo, ¿no? Sí. Déjame ver aquí, abrimos. Expándela. ¿Qué ¿Qué rumbo creen que tome el MCU, o sea, el Marvel Cinematic Universe, tras el regreso de los X-Men, Fantastic Four y personajes relacionados? ¿Creen que se pueda llegar a los 20 años de esta franquicia o sería bueno darle un descanso temporal? O sea, yo, a nivel personal siento que sí debería tener un descanso, por supuesto. Disney dice, no, síganos dando dinero y la exprimiremos hasta que no quede más. Y sobre lo que comenta de pues contar con personajes como los Fantastic Four, X-Men, etcétera, ¿tú qué opinas, Cam? Honestamente se va a... ¿cómo decirlo? Ya está tan encarrerado el ratón, el tren ya está tan en su velocidad que pues no hay bronca. ¿Cuántos personajes no se han metido así y no ha habido problema? Sí. Se metieron a Ant-Man, por Dios, a los Guardianes de la Galaxia, ¿esos qué? Ajá, nadie los pelaba. Nadie los conocía. Y ahora son media darlings, la verdad. Sí, o sea, no hay, supongo que va a ser algo parecido, o sea, en algún momento van a empezar a introducir mutantes y no sé qué, y luego que los Fantastic Four a integrarse. Y obviamente la mancha voraz los va a ir absorbiendo. Obviamente va a haber un recast. Claro, claro, todos ellos, sí, ¿no? Eso sí. Es un hecho prácticamente. Dice, ¿cuál creen que sean los cómics más what the fuck, pero que valga la pena, que sería bueno que se publicaran en México? Guiño, guiño, por cierto, a las editoriales, ¿no? Que nos están escuchando. Más what the fuck, pero en el sentido bonito o sentido... Bonito, yo creo. ¿Sabes cuál tiene que estar? ¿Cuál? Crowded. Crowded sí. Está bien what the fuck, ah, por supuesto. Sí. Quisiera ver Crowded en México, ¿eh? Estaría padrísimo ver Crowded aquí. Déjame traducirlo. Pero sí, me encantaría eso, ¿eh? Sí, está... Sí, definitivo. Yo concuerdo con ti. Debería ser Crowded. ¿Algún otro más? Así medio what the fuck que te quisieras ver por acá. No, así es el nivel de what the fuckery. No. No, quizá te diría Orkstein, pero pues no ha acabado el asunto, ¿verdad? Eso solamente entonces... si al estorco se le da la gana terminar. Si no, pues la verdad, no, gracias, así estamos bien. Sí, desgraciadamente si lo quisieran publicar en México, pues sí estaría muy chido y todo, muy bonito el arte, pero la gente, la banda se va a poner pesada de... Y la continuación, pues ¿cómo te explico que ni el autor sabe qué onda, no? De veras no sabe, ¿eh? No. Pero bueno. Dice, ¿consideran que hay algún personaje que no sea de Marvel o DC? ¿O Spawn? ¿Qué específico? ¿O Spawn? ¿Que merezca una oportunidad en el cine? ¿Un personaje de que no sea de Marvel o DC? Que ¿O merezca, Spawn? ¿O Spawn? ¿Que merezca una oportunidad en el cine? ¿En el cine en particular? Sí, por supuesto, hay muchos. No necesariamente superhéroes, ¿no? Hay muchos y a varios ya se les va a empezar a dar oportunidad. O sea, por ejemplo, los ratones de Mousegard ya van a tener oportunidad. Sí. Hasta donde me quedé, ¿no? Los personajes de Valiant, Bloodshot ya viene. Ándale. Pero no sé si valga la pena Bloodshot. ¿No? No sé si valga la pena Bloodshot. Déselo a Archer, a nuestra maldita sea, en fin. Estaría muy bueno ver a... ¿Por qué no empezamos con esas que son medio pachones? Medio, nada más. Estaría muy bien. Ah, porque queremos empezar todos extreme. En fin, ya. Dejo mi rant para otro día. Harbinger me encantaría. O sea, los personajes de Harbinger en cine son, es muy cinematográfico, ¿eh? Sí, aunque ya vi The Gifted y ya vi Legion, ¿no? Y vi X-Men. Qué malo. Sí, es lo malo. O sea, por ejemplo, no podrías poner X-Men, güey, porque pues ya viste Iron Man. ¿Eh? Pero ¿cuándo has visto Archer and Armstrong? Ese sí está muy original. ¿Ves? Por eso. O a Quantum and Goody. Ándale, pongan a la jeja cabra. Quantum and Goody y la cabra, o sea, sí. Así. Eso sería buenísimo, ¿eh? Ay, pero se quieren ir por lo extreme. Es una licencia para imprimir dinero, come on. Licencia para imprimir dinero. Otro de cómic que podría ser. ¿Quién podría? Yo diría que Lazarus, el cómic de Greg Rucka. Yo creo que sería muy cinemático y yo creo que funcionaría muy bien en cine o en una serie de TV. Mira, si quisieran echarle ganitas, Invincible queda bien. También, ¿por qué no? Descender en película o en una película animada al estilo de esto que estamos viendo en Love, Death, Robots. Sí, le gustó. Come on, sería muy cierto. Bueno, ¿eh? Sí. Ali y Lisa de Sunstone, por Dios. R-rated, pero sí, ¿no? O sea, otra vez, licencia para imprimir dinero. Sí, también, efectivamente. Y la última que tiene por acá, dice, ya para finalizar, ¿qué opinan del ron de Grant Morrison en no. ¿Falta una? ¿Cómo les gustaría? Ah, ¿cómo les gustaría que fuera un nuevo crossover entre Marvel y DC? Que yo lo haga. yo lo coordino. Ok. Quiero que sea pacho, nada de extreme. ¿Sabes qué me encantaría? Que no se peleen al principio. Ya no, vimos mucho de eso. Quiero una amenaza en común. No sé, un ratón gigante. No sé. algo así. Guiño, guiño, ¿no? Yo lo sigo diciendo, es en realidad bastante sencillo. Aparte hay personajes que quedarían bien entre ellos. Si quisieran ponerse de acuerdo, serían licencias para imprimir dinero. Háganme crossover Titans Runaways, lo dibuja Piccolo, licencia para imprimir dinero. Ahora, ¿sabes también qué otra forma me encantaría un crossover de esos? Animado. Ah, eso también estaría padre. Eso me encantaría. Pónganse de acuerdo, no sé, una lanita al ratón. Pero así son, así son. Como el crossover animado que va a venir de Batman y las Tortugas Ninjas. Exacto. Eso, algo así. Come on. Van a ver que esa va a ser una licencia para imprimir dinero y van a querer hacerlo con Marvel y DC, estoy casi seguro. Ojalá, ojalá. Imagínate, ay, ya estoy soñando mucho, pero imagínate un crossover entre, no sé, Ghost Spider, Spider-Gwen de Into the Spider-Verse, esa versión, la de Into the Spider-Verse, y Batgirl, pero la Batgirl de Burnside, con ese estilo de animación. Licencia para imprimir dinero. Exacto, ¿a poco no? Come on. Bueno, y ni licencia, simplemente lo imprimes y ya, ¿no? Exacto, sí, la verdad es que sería una chulada. Ok. Y la última dice, para finalizar, ¿qué opinan del run de Grant Morrison en Green Lantern? Yo todavía no lo he leído. Yo nada más leí el primer número, me está encantando. Okay. Está bien loco, este Liam Sharp es un artistazo. Lo voy a seguir muy de cerca, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Definitivamente. Pues muchas gracias a Jorge. Muchas gracias, Jorge. Acá en Twitter nos llegó un mensaje directo. Ajá. Ay, perdón, es que acabamos de comer. Te disculpe. El almuerzo estaba pachón. Es de René Liddell. Bueno, René Liddell. ¿Qué nos dice? Dice, gracias, mi evento ha llegado. Recuerdo que en algún podcast mencionaron a Aftershock Comics. ¿Han leído alguno en especial? De forma personal solo he podido leer Insect, porque Sagrada Margaret Bennett lo escribe. Al igual que Animosity, por la misma razón. Entonces, honestamente, es sí. Lo que hemos leído, de hecho. Y uno que otro más, como por ejemplo Alters, o sea, el Kurt Stan Hiatus, Alters. Pues esos son los que leí en realidad. Yo, básicamente yo igual, los dos, o sea, de hecho. Y si me preguntas que por qué me acerqué a ellos, sí, lo escribía Margaret Bennett, es más fuerte que yo. De hecho, el de Insect se lo compré directamente a Margaret Bennett cuando vino a México y me la autografió toda la onda. Es bien pachona esa mujer, me cae sí, bien. Sí, es tan pachona y escribe esas cosas. Es tan pachona, le encanta lo de la comida, cocina, dicen que cocina maravilloso. Pone unas fotos que es food porn, así mala onda. Oye, sí no sigan su Instagram si tienen hambre. Sí, la neta. O sea, es tan pachona en ese aspecto y escribe unas cosas que de what the fuck. La verdad. El arte de Ariela Cristantina en Insects, santo remedio con eso, Sí. Le valió el currículum para irse a Berger Books and Dark Horse, pero bueno. Nada más, chécate, muy bien. Pues simplemente nada más esas dos. Hay otros bastante buenos de Aftershocks. Amanda Conner y Jimmy Palmetti tienen un cómic ahí que dicen que está muy pachón. Creo que hasta Mark Waid publicó algo ahí también, ¿no? Atzarelo tiene un par ahí. Se me van el nombre, pero dicen que también están padres. El de Mark Waid es Alters, de hecho. Ah, ok, cool. Creo que es Alters. Ya estoy dudando. Como siempre dudo de mí mismo. Sí, más o menos con eso me iría. También dice, ¿ya vieron que Sejic, Stepan Sejic, está haciendo un cómic secreto con DC? ¿Tienen alguna idea de lo que será? Él ya mismo que confirmó que no es el cómic BDSM que todos merecemos de Harley e Ivy. What a shame. Un cómic BDSM de DC tiene que tener a Wonder Woman. El lazo, por Dios. Nació con eso. Nació de ahí. De hecho. De hecho, nació del BDSM, no se puede decir de otra manera. Yo digo que va a ser un asunto de la liga otra vez. Muy probablemente, de hecho en su Facebook publicó que tiene dos cosas con DC. Una, que va a ser una historia, digamos, Summer Special con Wonder Woman. Ojalá sea algo de BDSM, ¿no? Muy seguramente. Y la otra es que dice, un proyecto secreto del que no puedo hablar, pero es Black Label. Okay. I'm interested. Uh-huh. Pero digamos que Black Label como que sí le bajaron dos rayitas desde que salió el Batitic, ¿no? Ah, sí, es lo malo. Por eso está publicando ya aquí el de Batman. Pero como que no me llamó la atención, honestamente. Pues sí. Ya luego si lo recopilan con más calma. Pero... Fíjate, yo no sabía que lo de Sage iba para Black Label. ¿Ey? Pues suena interesante. Sí, es lo que publicó él. Vamos a ver qué. A ver qué sale. Tiene mucha chamba el señor ahorita. Sí, está atiborrado. Por eso no vine a convenciones. Que lo malo. Dice, ¿conocen a In Case Art, autor de webcomic? La verdad es que no. Nope. Y si es así, ¿algún día piensan hacer un programa dedicado a este tipo de cómic? Sería escuchante Sería interesante escuchar un programa sobre este tema, sobre webcómics, que estaría padre. No hemos hecho, sería interesante. O sea, de cómics que ya estén publicados, que tengan ya un cierto tiempo, estaría bien. Sí, cosa de buscarle, porque sí. O sea, es que el webcómic es un mundo aparte, o sea, es un mundísimo de cómics, ¿no? Muchísimo más grande en cuanto a cantidad que cualquier medio editorial. No hay ni cómo llegarle, sí. ¿No? Simplemente Piccolo tenía un webcómic muy interesante, ¿no? El de ¿cómo se llama? El de Ícaro. Ícaro, que ya lo va, que a través de Kickstarter ya lo va a sacar ¿no? Exactamente. Un Indiegogo, no sé cómo sea el asunto. Pero bueno, sí vamos a checar este de este autor, In Case Art. Lo checamos, por supuesto. Y sí, estaría padre hacer algo acerca de webcómic. Probablemente, simplemente nos vayamos también a lo mejor por un webcómic, ¿no? Sí, como un título tal cual, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Dice, esto será súper extraño, lo sé, pero ya voy. ¿Conocen de pura casualidad a Purgatory? Yo sí. Era de Dynamite, ¿no? De Chaos Comics. Chaos Comics, es cierto. Chaos noventerísimo. Chaos que salió en el 95. Sí, 40, más o menos. Bueno, mitades de los 90. Es donde estaba Lady Death, creo, también. Estoy seguro que sí. Dice, ¿y si es así, cuándo? ¿Antes de la compra de Chaos por parte de Dynamite o después de esta? Sí, yo me acuerdo. Van a decir que estoy bien ruco, pero sí. Yo me acuerdo. Sí. Muérete. Cuando íbamos a... ¿Te acuerdas las primeras veces que íbamos a tiendas de cómics? Que me llevabas. Sí, a Comic Castle. A Comic Castle y a Kaboom Comics. A Kaboom Comics, claro. Y había cómics que nunca, jamás iban a resurtir. O sea, como que tenían siempre lo mismo que íbamos, ¿no? En Comic Castle no, siempre tenían nuevos, ¿no? Sí. Pero ahí llegué a ver de Chaos Comics. Exactamente. No me acuerdo si de Purgatory o no, pero sí estoy seguro que sí vi algo de Chaos. Y creo que era Lady Death. Sí, o sea, yo tenía el personaje en la cabezota. Sé que Dana me los compró hace como 8 años, 9 años, algo así. Más o menos. Y pues bueno, ya, sean Que by the way, hizo Tim Seeley, hizo un crossover con los de... Sí, Hack Slash y Chaos. Sí. No lo leí, fíjate. Y aparecía Purgatory, si mal no recuerdo, ¿eh? Ah, ok. Sí. Sí, ese sí, no lo leí, pero sí triste Tim Seeley. Ah, que Tim Seeley, por cierto, también, hay que hacer la mención, es nuevo editor en Heavy Metal. Ok. Le reporta a Yarena. Le reporta a Yarena. Lo que entiendo que sí. Ajá. Ya nomás. Pues sí conocemos. Pregunta solo porque es mi personaje favorito. Es tu personaje favorito de cómics. Wow. Purgatory. Eso sí es nuevo. De hecho, creo que solo una vez hablamos de Purgatory cuando hicimos lo de Source of Sorrow. Source of Sorrow, claro, cuando estaba Vampirella, estaba... Sí, es que de un bando estaba Vampirella, Red Sonja, Sheena y Deja Toris. Ajá, y las de Chaos eran como que las del príncipe no encantador, ¿no? Exactamente. Las del fuckboy, ¿no? Un completo fuckboy. Sí. Sí, es cierto. Creo que se le pone agarrón ahí con Vampirella, porque de son hecho. Vampiras, ¿no? Sí, de hecho. Está bien, nice. Es la primera persona que conozco, René Liddell, que es fan de Purgatory. Pero qué bueno conocer fans de esos cómics. Hartamente pachón. Muy bien. Vamos con un comentario de Facebook. De Facebook, dice, ese es cortito, dice Israel Jerry Dark Ortiz, saludos al Jerry. ¿Alguna vez hablarán de series animadas basadas en cómics, sean malas, horribles o épicas? Pues ya lo hemos hecho, ¿no? Sí, hace poquito estuvo el de John Justice. Sí, o sea, ¿alguna otra que basada en cómics que hayamos hecho? No. Creo que no, ¿verdad? Digo, sería muy bueno tocar, no sé, Batman The Animated Series en algún momento, Justice League, Avengers Assemble. Batman del futuro, cómo no, claro. Esa pachona. Ok. Sigue con otra de Facebook, que fue chiquita. Pablo Camacho, de los Al Buen Pablo. Saludos, Pablo. Dice, ¿cuál es el cómic que les ha... A ti en particular. Que te ha gustado traducir y cuál te gustaría traducir? A ver. El que más me ha gustado traducir... Avatar. Todo. O sea, Avatar, me fascina traducir Avatar. Sus diálogos me encantan. Y uno que me encantaría traducir, pues sé que es un retote, pero si me dieran a traducir American Gods, me aviento. ¿En cómic? En cómic. ¿Hay un cómic también? Sí, claro. Ah, sí, es cierto, hace que hace poquito salió. Pues. Adaptado por P. Craig Russell, con diferentes artistas, pero sí. Ah, ok. Sí, jalo, ¿eh? O sea, si me dicen, oye, chico, ¿quieres traducir American Gods? Sí, para ayer. Ok. Porque, el libro no tendría mucho chiste, ya hay traducciones en español. Claro. Pero si me dijeran de un cómic así de... Finalmente son guiones de Neil Gaiman. Ese, venga. Amo American Gods. Órale, ok. Muy bien. Vamos con una de Twitter. Venga. Dice Jesús nos dice: ¿cuáles son algunas de sus películas favoritas afuera de todo este ámbito geek? Ok. Hay otra pregunta, pero primero vamos con esa. A ver. De hecho, hoy estábamos platicando un poquito acerca de eso. Como que películas para que. Si tuviéramos que. Alguien quisiera conocer nuestros gustos en cine, pues cuáles serían, ¿no? Yo puse. ¿Cuántas dijo? Algunas de sus películas. No hay número en particular. Sí. Ok. Jurassic Park definitivamente es una de ellas. Mad Max Fury Road. Alguna de Broken Lizard, pero no sé exactamente cuál sea. Super Troopers, Beer Fest, Beto a saber. Super Troopers 2, tal vez. Ok, la 2 no la he visto, ¿eh? Está pachona, no es tan buena como la 1, pero está pachona. ¡Miau! Pero bueno. Picos Miau, ¿no? Picos Miau. Y no sé. ¿Tú di algunas también? Pues mira, yo, El Perfecto Asesino, Leon the Professional, me encanta. Amo esa película. La puedo ver una y mil veces, no hay bronca. Que es como de, también no, digamos, no tan ñoño. ¿Qué otra? Pues la verdad es que no soy tan sofisticado como quisiera pensar. A mí me gusta mucho también incluso hasta las comedias románticas. Hay una que me fascina, que se me hace muy divertida y la puedo ver mil veces, que es The Devil Wears Prada. El Diablo Viste a la Moda. Me encanta esa película, no sé por qué, pero me gusta mucho. Es buenísimo ver a Emily Blunt siendo Emily Blunt con esta Anne Hathaway. Se me hace muy, muy buena. Y pues también como que de otro tipo de cine, aunque sí es medio ñoño, pero no. A mí me gusta mucho El Espinazo del Diablo. Se me hace una muy buena película de Guillermo del Toro. ¡Ey! ¡Pachón! Y dice, ¿y qué les ha parecido hasta el momento la nueva temporada de American Gods? Yo todavía no la veo. Yo tampoco. Todavía no, sé que la están liberando poco a poquito. Sí, que se junten unos dos, tres capítulos. Exacto, y le entramos. Entiendo que empieza muy bien. Arranca muy bien con, pues ya, la guerra dedicada entre, ya declaradísima entre los dioses nuevos y los antiguos, ¿no? Sí, los modernos y los antiguos. Sí, exactamente. Ok. Muchas gracias, Jesús. Muy bien. Dice Christian Stark, acá en Facebook. Christian Stark, me gusta. Dice, ¿saben qué historia lanzará Televisa por el aniversario de Batman? Sí, mira, ahí te va. No, de hecho no sé. Yo lo único que sé es que viene un hardcover de Batman Year One. Otra vez. O sea, Batman Year One lo han publicado otra vez y pues viene nuevamente. Es el confirmadísimo que sí lo van a traer. Okay. Es el único que hasta el momento está confirmado. Ok. Exactamente. Ok, y vamos con otra de Twitter por acá. Ok. De Oscar Ricardo. De hecho son dos, así que junto con pegado. Dice, saludos, aunque ya tiene varios años que los escucho, es la primera vez que pregunto en Jam Session. Pues muchas gracias, Ricardo, cuando gustes. Bienvenidísimo. Dice, hablen de los papás de los Runaways. Bueno, me hubieras dado cuerda. Acabo de leer el primer TP y no entiendo muchas de las referencias que hacen. Les saludos y ojalá sigan por mucho tiempo. Y la segunda viene junto con pegada. En especial me gustaría saber cómo murieron. Por lo que llevo leído, parece que es importante. Pues mira, ahí te va, los papás de los Runaways. The Pride. Grupo de supervillanos acá que controlaban el underground acá, mala onda de Los Ángeles. Que nadie pelaba, porque como todo el mundo está en Nueva York peleando con otras cosas, en Los Ángeles, ¿esos qué, no? Sí, que se mueran, ahí, total. Hay pandillas y Raiders, y anteriormente Raiders de Los Ángeles y cosas así. Entonces, estos cuates reinaban el mundo del crimen de Los Ángeles, pero no lo hacían, o sea, no era porque sí eran fregones, pero no era solo por ellos. Tenían la ayuda de unas entidades malévolas y malignas llamadas los Giborim, que es como tal, sí existen, son unos monstruos del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Son unos gigantes chistosos que tienen seis dedos en los pies y las manos y que tienen poderes locos y no sé qué. Que los Giborim, bueno, la versión como lo dibujaba Edwin Alfonas estaba muy extraño, ¿no? Eran como botargas gigantes, ¿no? Una sí, cosa así. De verdad estaban tan chistosos. Y de hecho, ese es el inicio de los Runaways. Esos cuates se enteran que sus papás son supervillanos y dicen, no manches, ya no quiero nada con estos, porque resulta que sí me criaron bien. Pues sí, y ahora los papás, bueno, los papás de Alex Wilder. Los Wilders, Geoffrey y la otra Wilder, no me acuerdo quién es. La señora Wilder. Que en realidad ellos simplemente eran, eran crime lords. No tenían ningún tipo de poder, ni mucho menos. Pero eran altamente cerebrudos. Luego tenías a los Minoru, que ellos sí eran Tina y Robert, que ellos sí eran brujos. Brujos oscuros. Hablamos del cómic, porque de la serie todavía no estamos muy seguros, ¿verdad? Ahí no hay poderes, salvo de ninguno de los papás. No, realmente no. Luego estaban los Dean, Leslie y el otro Dean, que ellos eran extraterrestres. Eran de la raza Majestine. Majestine. Y aparentemente se pusieron Dean porque les gustaba James Dean. Ok. Esta raza Majestine fue inventada por Brian Keith Vaughan. Por Brian Keith Vaughan y Adrenal Fauna. Y ahora ya se quedó, ¿no? Ya se quedó, ya es parte así del universo Marvel Pachón. Luego tenías a los Stein, Víctor Stein y la señora Stein, que tampoco tenían poderes, pero eran genios. Sí. Y el papá Víctor Stein era golpeador, golpeaba a Chase. Ciencia loca y todo ese rollo, ¿no? Exactamente. Tenías a los Hayes, los papás de Molly, que ellos eran mutantes en realidad. Uh-huh. En el cómic eso es lo que eran. Ahorita era mala palabra todavía hace unos meses, ¿no? Sí. Dentro de las películas y series de Marvel, ¿no? Ahorita sí ya, no, sí ya, sí, sí eran mutantes. Ahorita ya, sí. Antes no. Tenías a los Yorks, los papás de Gertrude Yorks, ellos vienen del futuro. Ellos eran viajeros del futuro que se quedaron aquí porque les gustó. Y por eso tenían como ingeniería genética y por eso crearon el personaje, yo creo que es el más pachón y el que más te encanta. Todos queremos a Old Days. Old Days, la dinosaurio. Y el cómo murieron es muy importante porque tras como 16 números estaba llegando a ese momento de qué va a pasar cuando por fin los Runaways se enfrenten con sus padres. Varias veces pasó durante el cómic, algunas veces ganaban, otras perdían. Pero todos sabíamos que iban a llegar a un enfrentamiento final. Y fue bastante anticlimático. Porque, spoiler de una historia de hace como 15 años. Alex Wilder traiciona a los Runaways. Por el siguiente motivo. Se supone que los Gibbons les estaban dando el control como que del... Les iban a dar el control del mundo a 6 personas. Y en total eran como 18, entre si cuentas a los a The Pride más Runaways. Entonces era de... Pues, pelense a ver quién se queda con el mundo. Alex Wilder y sus papás, o sea, él quería que sus papás, ya son 3, gobernaran el mundo con Nico y sus papás. Ahí están los 6. Y Nico le dice, vete al diablo. Sí, porque Nico no quería eso. No, ella es buena persona. Los brujos oscuros la educaron bien. ¿Quién lo diría, no? De hecho, se supone que Nico era monaguillo. Ah, sí, era Altar Girl, ¿no? Altar Girl, sí. En fin. Terminé siendo Dark, pero bueno. El momento en el que se da un pequeño mini enfrentamiento entre los Runaways y Alex. Llegan los Gibborim. Y había un asunto con los Gibborim. Tenían que hacer ciertos sacrificios, cierta cantidad, durante cierto tiempo. Y si en algún momento fallaba este rito de Rite of Thunder, se llamaba ese asunto, si no le hacían un sacrificio humano, los Gibborim iban básicamente a morirse de hambre. En el momento en el que fallan con hacer ese último sacrificio, pues los Gibborim, o sea, el destino de los Gibborim estaba sellado. Se iban a morir, tal vez, no sé exactamente. Desaparecer. Uh-huh. Pero eran lo suficientemente fuertes pues, para hacer bronca, ¿no? The Pride los Gibborim matan a Alex y el resto de The Pride manda al resto de los chamacos. Había unas bases subterráneas, etcétera, etcétera. Los manda así, ¿saben qué? Nosotros nos encargamos, ahí se van. Y realmente nunca vemos lo que pasa con ellos. Podría ser un bonito arco después, pero nos dan a entender de que mueren enfrentando a The Pride y salvando al mundo. Ellos mueren y los Gibran desaparecen, ¿no? Así es. Así que en realidad, durante 16 números hubo todo el tease de que los Runaways iban a dar su bonito agarrón o con The Pride o los Gibran y nunca se dio ni uno ni el otro. Que más o menos lo que pasó en la serie de televisión. Más o menos. Hubo un agarrón, pero no. Estuvo medio Sí, exacto. Anticlimático igual que en el cómic. Sí, en ese sentido es de. ¡Qué buena adaptación! Sí, exacto. Pues sí, esa es más o menos la historia de The Pride. Interesantísimo, quedan muy bien. ¿Nos vamos con otra de acá del Facebook? Sí, de hecho creo que estas ya son todas de Twitter, ¿eh? Ah, muy bien, entonces nos seguimos por este lado. Sí. La siguiente es de Martín Ochoa. Dice, ¿tendrán algún top 5 de cómic europeo? Gracias a ustedes descubrí Blacksad y me quedé con ganas de más historias de esa calidad. Saludos a Tarnix y a la rata del cuarto yermo jurásico de la tercera generación, segundo romptor de cadenas y primer domador de dragones. Si te refieres por dragones a lagartijas, sí, claro. Tomas todas, ¿no? Todas. En realidad no tanto, pero bueno. Si te refieres a romper cadenas por el hito del pan bimbo, claro. ¡Uf! ¡Hombre! Top 5 de cómic europeo. Sin ningún orden en particular, por el primero, Asterix. Asterix Rules. Sí. Eso es lo mejor que he leído. Black Sabbath, por supuesto. Me gustó mucho Murena. Murena, sí. Yo le diría Tantán. Ok, pero yo he leído muy poco de Tantán. Yo nada más como 3 volúmenes y uno de ellos en francés, que no lo he podido leer porque me lo regalaron. Ay, pues saca el diccionario, hombre. Pues, sí. ¿Cuál es la bronca? Bueno, hay mucha bronca, pero... Y pues también... ¿Qué otro europeo? Pues te diría también... Casi todo lo que haga Manara me encanta. O sea, excepto lo de Jodorowsky, sí, no, muchas gracias. Se muere. Pero en fin, pues sí, más o menos ahí. Ok. Ah, bueno, y también tengo que mencionar Contra Natura. Es un muy buen cómic. Mucho furry. Pero... Sí, es que es muy furry. Es todavía más. Ay, no sé. Entre Black Sadie, entre Juanjo Guarnido y Mirka Andolfo, no sé quién es más furry. Y luego, aparte, súmale otro manga que acaba de salir, Beastars, que también es furry as fuck. ¿No? ¡Santo Dios, ya! Ok. Es su bronca si les late, pero. Paso sin ver. Tristes furros, pero bueno. Dice Miyazaki. Fucking furros. En una entrevista algo así salió con él. Oh, ok. Bueno, la siguiente dice... ¿cómo? Es de Pedro Santana y dice... Saludos y felicidades de nueva cuenta por 6 años. Ya de nuestro café. Me acordé de un vato que se enojaba porque según el programa era suyo, no nuestro. No, bueno, que sí es de todos. Todos, claro. Ya, en fin. ¿Qué les parecieron las series de Deadly Class? Deadly Class es otra, ¿no? Es otra cosa. Y Umbrella Academy. ¿Qué esperan que pase...? Ah, no, es el otro. Pero... Pues Deadly Class vi el primer capítulo. Lo vi, curiosamente, cenando tacos. Literal, en una taquería. Y lo tenían puesto en el canal de FX. Y dije, ok. ¿Qué hace Wong ahí? ¿No? Porque sale la... Sale Wong, sí. Y, bien. O sea, lo malo es que es algo como que... ya he visto muchas veces, como que... Los chavitos que están en una escuela que como que gente especial, que pues lo reclutan como para el mal, así como que lo reclutan para el mal. O sea, está bien, no la he seguido, pero lo primero que le vi me gustó. Umbrella Academy, vi los primeros 2 episodios, no la he podido continuar. El primero se me hizo fascinante, muy bien hecho, muy bien musicalizado, eso es lo que más me ha gustado. O sea, la musicalización está muy bien hecha. Ellen Page rulea, definitivamente. Y la en general. En general. La adaptación de los personajes se me hace muy bien. No sé si más adelante cambie la parte de Spaceboy. Es el único que me hace un poco de ruido. Me hubiera encantado, no sé si eso cambie después, pero lo que he visto, pues verlo como un chango. O sea, Spaceboy tiene cuerpo de gorila, ¿no? Y acá es como nada más un tipo grandote. Es que, pues, ¿qué crees que el efecto especial está barato? ¿Cómo? Eso sí, se ve que le echaron más producción al otro chango. Al mayordomo, al cuidador, digamos, de los Runaways. De los Umbrella Academy. Eso sí. ¿Qué jale ha tenido como cosplay los de Umbrella Academy? Ah, sí, lo vimos en la mole, ¡qué barbaridad! ¡No, hombre! ¿Cuántas versiones del 1 al 7 hemos visto, no? Sí. Con las Domino más muy bien hechas, los uniformes. Muy bien, ¿eh? Yo vi varios 4. Sí, ¿verdad? A este... ¿Es Diego? No, es ese 2. No, 4 es... Es el que se perdió en el tiempo, ¿no? Sí. Sí. Pues él... Que por cierto, qué padre es ver esa dinámica entre Vanya Hargreaves y 4. O sea, cuando regresa en el tiempo, que regresa al mundo actual, dices, qué buena dinámica entre ellos dos, ¿eh? Vanya es la menos culpable de todo, por cierto. Sí, por cierto. Fuck you, Hargreaves. O sea, el papá. Sí, claro. Bueno, también dice, ¿qué esperan que pase con el universo cinematográfico de Marvel después de Endgame? Va a continuar. Pues va a continuar. Sí. Generando dinero, ¿no? Sí, exacto. Es una maquinita de dinero. No sé exactamente qué vaya a pasar. Pero lo que sí espero es que ya muchos de los personajes que conocimos ya no van a seguir. Ah, sí, claro. Y si en algún momento necesitan nuevamente un Capitán América, un Iron Man, los van a recastear. Muy seguramente. O es que podrías aprovechar lo de los héroes legado. Darle por fin ese sentido de legado. O sea, no sé. Deberás traer un Iron Lad, por ejemplo. Una Hawkeye. Por favor. Y haces, traigas unos Young Avengers y al demonio con todo. Yo creo que puede funcionar. ¿Eh? Digo, va a ser difícil porque la gente ama a estos personajes. Pero si Endgame les da un final bien hecho, yo creo que se puede prestar a que haya personajes legado y que pues... si en algún momento, insisto, necesitas otro Capitán América, traigas otro Capitán América, ¿no? Cuando se necesite. Yo insisto, lo único que sí me gustaría ver es héroes legado en el universo cinematográfico. Y yo creo que va por ahí. Ojalá, ojalá. Dice, y lo de la censura y faltas comunes de astrografía en Batman Damned. ¿Y qué? Ah, ok, pues... lo de la censura no hay de otra. O sea, cuando fue el primer, sí, el primer tiraje del Batidic, pues así salió. Y como la gente hizo mucha laraca para bien y para mal, se dijo la siguiente, ya no. Y en ningún formato y en ningún otro país, solo existe ese, ¿no? Uh-huh. También hace un bonito ítem coleccionable, o sea. Sí, también, si lo tienen, ¡eh! Sí, exactamente. A ver, va a valer algo. Y faltas de ortografía comunes, bueno, ya es el colmo, ¿no? Sí, se les fue ahí una de que decía... había un diálogo, pusieron por ahí la foto en varias redes sociales, que decía el diálogo... en Fuck That Guy From Krypton, o sea, habla pues, de Superman, ¿no? Y decía, al diablo con el tiempo que viene de Krypton. ¡Ah, caray! Porque era un typo. Seguramente era en lugar de tipo, le pusieron tiempo y así se fue. Y no hubo ni corrector. No hubo nadie, exacto. Mm. Bueno, pues ya es el sello de la casa, ¿no? Híjole, qué mal que digamos eso, pero pues sí, a veces así pasa. ¿Y qué opinan de que Conan ya está de regreso en México? Honestamente, qué bueno. Hacía falta más del Cimerio por acá. Y honestamente, qué bueno también que se fuera por... el cómo lo van a estar publicando. Lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo y lo viejo. Yo honestamente estoy muy emocionado también por lo nuevo porque está pacho. Por lo menos Conan de Barbarian está muy pachón. Sí. Dice... que son las mamudas, raras son la onda, ¿eh? Sí, y el de Jerry Dugan, el de Savage Sword of Conan, no lo he leído aún. Que sí, va a haberlo, o sea, me parece que los 5 o 6 números ya hay un cambio creativo. Creo que se van a ir por esa tónica. Se echan un arco, cambio equipo creativo, se echa otro arco, cambio equipo creativo y así nos vamos. En Savage Sword. En Savage Sword of Conan. Sí, en Conan de Barbarian se supone que va a ser más... más seguido este más seguido. Jason Aaron. Uh-huh. Él es el más feliz con esto, porque es ama a Conan. Fan, ¿no? ¡Mala sí, onda! Sí. También, super pachón. Dice, saludos y que sean muchos más años de nuestro café. Pues, saludos, Pedro, y seguro muchos años para nuestro café. Bien, carnal, la que sigue es de Alberto Silva Jiménez. Uh-huh. Dice, hola, saludos, Carmix, y al buen Rata Majata, canción de Sepultura. ¡Tiene toda la razón! Ese me gusta, Rata Majata. No, si no saben quién es Sepultura, es un... o era, ya no sé si siguen activos o no. Un grupo de metal brasileño. Han venido a México un par de veces, ¿eh? ¿Cómo se llaman esos cuatres? Era... creo que uno era Alex, el otro era... Igor... Calavera, algo así se llamaban. Eran un par de hermanos quienes hacían la... quienes fundaron el grupo, de hecho. By the way, mira qué buena onda. qué bonito detalle, ok. Dice, primero que nada, felicitaciones por estos 6 años de café. Gracias por cada semana hacerme leve los lunes. Bueno, mi pregunta, ¿saben de qué va Batman Metal? La verdad me he perdido con el buen Bats. Gracias por seguir manteniendo este mundo extraño. Bueno, pues ni Snyder sabe, ¿no? Ah, bueno, sí sabe, pero... bueno, Batman Metal fue una serie de Scott Snyder que publicó ya, de hecho, Smash, aquí en español. El gran gimmick fue que todas las portadas eran metalizadas, porque eran Metal. Consistió en una serie limitada de 5 números y como 1000 tie-ins. Bueno, no 1000, pero un chorro en el cual... básicamente se presentaban los Batman de diferentes mundos donde eran malos, básicamente. Y hubo otra colección donde salían tie-ins entre Teen Titans y otra serie de Batman, ¿no? Y en esencia se supone que Batman descubre que hay un metal que es el noveno metal. Que el End Metal, que era el metal con el que está hecho el... pues la cachiporra que usa Hawkman. ¿Cómo se le llama esa arma? Morningstar. El Morningstar, exactamente. El tapón de bañera. Pues estaba hecho de ese metal. Y resulta que además existía al buscar ciertos metales que eran como místicos espirales, una onda muy rara que se inventó ahí Snyder, se abría el camino hacia el multiverso oscuro, que básicamente es un espejo oscuro del multiverso en el cual ha habido diferentes versiones de superhéroes y de villanos, pero alterados. Entre ellos hay varios donde Batman básicamente se vuelve malo. El más conocido, pues quizá el que todo mundo ubica ahora y que han hecho 1000 versiones en cosplay y en dibujos, es el Batman Who Laughs, que es básicamente el Batman jokerizado, que tiene un montón de Robins también jokerizados. Hubo otro que era el Dawnbreaker, que era Batman con mezclado con Green Lantern, o sea, con un anillo de linterna verde, pero malo. Estaba otro que era un Batman que se infectó con el virus de Doomsday, se convirtió en un Doomsday. Había una mujer que no era Bruce Wayne, era Beatrice Wayne, me parece, que acaba modificándose genéticamente para poder respirar bajo el agua y se vuelve como una versión de Aquaman maligna. O sea, cada uno de los miembros de la liga tenía un espejo. Estaba muy bizarro. Cada miembro de la liga tenía un espejo malo, pero todos eran Batman. Y después de mucho rollo se supone que descubren un metal que es como que la onda y que es el Batmanium. No, estoy bromeando. Y total que quien les da el tip de cómo ayudarlos es Ant-Man. Daniel, el nuevo Dream. Y tienen que ir a rescatar a Batman, que estaba atrapado por estos los Batman del multiverso oscuro. Por alguna razón como que se ponen unas armaduras bien extrañas hechas del Batmanium y derrotan a una entidad que es, ¿cómo se llamaba? Era un murciélagote, o sea, el chiste era como que un murciélago que era un dios murciélago gigante maligno. Y básicamente es eso. Estaba bastante jalada de okay. Los pelos, la verdad, la historia. Te soy honesto, no se la recomiendo mucho. Ya, yeah, that happens. Yeah. Y compré cada número. Sí, debo admitirlo, lo compré cada número. La seguí semanalmente. Así pasa. Yep. ¿Todo por qué? Pues because es Batman, ¿no? Por eso la compré, básicamente. Pero ahí la tengo y como que digo, un día la releo. No, no, gracias. Bueno, anyway. Bueno, Alberto, eso es Batman Metal. Saludos, Alberto, y muchas gracias por escribirnos. Saludos. Oscar Carreño simplemente dice, mándenme saludos. Saludos, Oscar. Ok. Que por cierto, él nos ha mandado nuestros bonitos tomos de ficción narradores para reseñar. Entonces, Oscar, muchísimas gracias. Aparte me gustó su comentario, rápido y bonito. A lo que vamos, ¿no? Bien, Joaquín Sabritas. Dice, solo tengo tres palabras. Love, Death and Robots. Si no la han visto, corran ya a su Netflix más cercano. Ya empezamos a verla, de hecho. Sí, ya sí. Pasadismo de lanza. Te van dando de qué hablar. Solo que no lo ven en familia. Algunas historias son con desnudos. ¡Escenas de desnudos! Y mi pregunta es si harán un programa hablando de esta serie. No sé. No lo sé. Hay que empezar a verla. Ya vimos dos cortos. El primero, que es el de True Robots, me fascinó. ¡Qué cosa si está! ¡No manches! Lo amo. Es una chulada de guión. Lo amo, de veras. Y el final lo amo más todavía. Y el segundo, que no recuerdo el nombre del episodio. The Witness. The Witness. Es de esas cosas de referencias circulares muy bien hechas. Sí está... Es un poco más para adultos. O sea, hay escenas de desnudos. Prácticamente la protagonista anda desnuda casi todo el tiempo. Pero la animación es fascinante. Me encantó el detalle de la animación, el arte que tienen. Es una chulada, en serio. Y como que comparte ciertas cosas con Spider-Verse, ¿no? El uso de onomatopeyas y cosas por el estilo, líneas de acción. En un tono muy diferente, ¿no? Pero sí quiero continuarla viendo y no sé, depende de qué veamos. Igual decidimos hacer un programa. Puede ser que sí. Bien, la siguiente, carnal, es de Vox Nihili, es decir, nuestro buen amigo Marte Gracia. ¡Marte! Y se los amo, te amamos, Marte. Nosotros te amamos a ti, Marte. Perdón que no nos vimos en esta ocasión, no hubo chance. Pero... Ay, sí. Sí, no, pero bueno, un abrazote ahí, amigo. Sí, tres historias imperdibles de los X-Men, post año 2000. ¡Ah! No está tan difícil, ¿eh? Venga. X-Men Red. Eso X-Men la Red, de lugar. Plano. Escrita por Tom Taylor, dibujada por varias personas, entre ellas Mahmoud Arrar, Carmen Carnero, etcétera, etcétera. Es la razón por la que dices, maldita sea, Jean Grey debió ser la líder de los X-Men después, hombre. Yo diría Astonishing X-Men. John Cassidy y Joss Whedon, se me hace una muy buena historia de los X-Men. Regresamos como que a los X-Men más heroicos, la verdad, con ellos. Is for Extinction. ¿Esa es post 2000? Sí, claro. Ah, ok. Ah, sí. Pues sí, esa podría ser. Sí, Is for Extinction se me hace una muy buena historia, de Grant Morrison y Frank Whiteley. Y también, honestamente, Rayo de Xavier, se me hace una muy buena historia también. Yo pongo Wolverine and the X-Men. Ah, todo el cómic, pero todo el Wolverine and the X-Men de Jason Aaron, ¿no? Sí, claro. Es una maravilla de cómic. Qué lástima que es tan difícil ya de... Recopilatorios ya casi no hay. No, y no lo han... creo que no le han dado reimpresión, ¿verdad? No, pero si ya sacan un bonito ómnibus algún día de Wolverine and the X-Men de Jason Aaron con arte de este cuate... Ah, ¿cómo se me va su nombre? Que dije, ojalá viniera a México él. Bueno, el artista de ese run en particular. Qué chulada de arte, ¿eh? Ay, aparte es divertidísimo. Y Quire es la onda. Ahí Quire empieza a ganarse nuestro corazoncito de rata. Sí. Sale Bru. Ah, el Bru es la onda. El Brut que es mutante porque es inteligente, ¿no? Oh, Dios, qué bueno es. Sí. Ya lo pasamos de tres, pero... Pero sí, eso, pero bueno, ¿eh? Ahí están. Creo cuatro en total, pero pues, por ahí están. Muchas gracias, Marta, y saludotes. Saludotes. Al siguiente, carnal. Philip Hinojo dice... Saludos, felicidades por sus 6 años. ¿Cuál es su opinión sobre American Gods, la serie? Ah, pues está repachona. O sea, la primera temporada, por lo menos que no he visto todavía la segunda, pero la primera temporada está muy pachona. Es una muy buena adaptación porque, por un lado, sí toma pues, los conceptos originales del libro, pero donde el libro honestamente empieza a tener ciertas fallas, la serie no toma esas fallas. Como Laura Moon. Honestamente, ese personaje en el libro es... ¡meh! En el mejor de los casos. Muy circunstancial. Tiene 2-3 puntos interesantes. Pero hasta ahí. Y en cambio en la serie dicen, no, al demonio, si ese personaje no es tan bueno aquí, lo vamos a hacer muy bueno. Oye, Laura Moon y Anubis en la serie, oh my God, qué buenos episodios. Está padre, exactamente. Eso en el libro no sale. Sí, ¿no? Y el propio en el game lo dice, esto me gustó. Si Neil lo dice... Pero... Bueno, es que él también está abierto a que oye, mi trabajo no es perfecto. Ajá, exacto. O sea, también está muy bien. No sé cómo vaya la segunda temporada. Estoy escuchando pura maravilla acerca de esa temporada. Y ya se me queman las ansias de verla, pero dije, no, quiero más, quiero mejor. Porque sé que si veo el primer capítulo, el segundo, y voy a querer más y no va a ver, me voy a enojar. Entonces mejor espero un ratito más. Sí, perfecto. Yo nada más quiero que se junten como 3. Ya con eso empezamos, ¿no? Sí, o sea... Uno solo de repente no sabe, 2 ya empieza a saber... 3 para mí está bien, más de eso ya no, gracias, ya tengo que levantarme a hacer otras cosas, soy un hombre ocupado. Exacto, pero bien, por cierto, también recomendación, escuchen nuestro podcast de American Gods que hicimos hace algún tiempo, ¿no? Sí, no del libro, de la serie. De la serie de TV. Fue medio adaptación contra el final, pero... Medio. Sí, exacto. Gracias, saludos a Philip. Vamos con la siguiente, carnal, dice... Fabián Domínguez Bravo. Saludos a Fabián. ¿Voy yo? Bueno, yo me lo echo. Dice, ¿qué cómics nuevos han explorado? Hay mucha oferta y muchas rarezas. ¿Hay uno en especial que deberían echarle un ojo? Ah, nos recomienda Man Eaters. Ah. Trata el tema de la toxoplasmosis como historia de terror. Esa la escribe Chelsea Kane y la dibuja Kate Niemczyk. El equipo que iba a hacer esa serie de Beef Vision. Que iba, ya ven que no. Esa historia, no sé qué también esté... Sí, o sea, se supone que es un mundo en donde... donde en realidad la menstruación está prohibida. Porque convierte a las mujeres como que en mujeres gato. Y se convierten en asesinas. Jesus Christ. Sí, esto está raro. ¿Cómo puedes prohibir la menstruación? Con este... Supresores hormonales. Supresores hormonales y no sé qué. O sea, en el momento en el que una adolescente comienza a tener su menstruación... ¡No manches! Es así como que todos entran en pánico, ¿no? Es una alegoría... Una alegoría muy... Muy en la face, cara, ¿no? Honestamente, sí. De la actitud que en general tiene la sociedad con la menstruación. O sea, ¿quieren hacer un experimento divertido? Agarren un tampón, ni siquiera tiene que estar sucio, un tampón normal, y aviéntenlo en un grupo de gente. Se abre como el mar rojo. Ustedes disculpen el mal pun. No manches, es de lo más divertido. No te he entendido qué mento eres. A mí me lo aplicaron. Digo, es que yo era un chamaco ignorante, por supuesto. También lo aplicaron en la universidad. Y ahí fue donde una amiga me dijo: A ver, papá, pues ya me di mis cachetadas. Y dije, Y de un par de veces lo repetimos el ejercicio. Nunca dejé de reírme. Mira, ya sé cómo le voy a hacer para entrar al metro. Hubiéramos hecho eso en la mole. Claro, ándale así de, órale, quiero pagar mis cómics, quítense, ¿no? Sí, lo único es que pues nada más los hombres se quitan, ¿no? Las mujeres dicen, pues, ¿qué? Bueno, sí. Te avientan. Bueno, pero ya reduces, ya... Ya reduces. You're tearing the heart, ¿no? Sí, ya son menos. Ay, cuando pagamos por las playeras hubiera estado bien. De hecho. Yo te recomendaría, bueno, él recomienda Man Eaters, yo te recomendaría Brothers Dracul, de Colin Boone. Con el arte no me acuerdo quién es, pero el color es de María Santaolalla. que es básicamente una exploración de los de Vlad, o sea, de Drácula y su hermano cuando eran niños, y cómo eso, cómo les afecta para que Vlad se convierta en Vlad el Empalador. Chulísimo cómic, ¿eh? Muy bueno. Mira, yo me reservo la respuesta porque después voy a ver un quick shot, chamacos, y ustedes ahí van a ver. Ok. Dice, saludos desde Monterrey. Saludos desde Monterrey y muchos años más. No nos abandones, no nos abandonen. Hacen los trayectos de la casa al trabajo y viceversa más extraños. Eso es todo, aunque sea hombre. No los abandonaremos, lo prometemos. Y no volveremos a jugar con los sentimientos de nadie. La siguiente es de Francisco Ramón Reséndiz Cárdenas. Saludos a Francisco. Dice, hola Carmix, niño rata. Sé que son la misma persona porque nunca se han visto juntos en la misma habitación. De hecho, sí. De hecho, sí, hasta nos acabamos de tomar una foto el día de hoy. Hay pruebas. Hay pruebas. La gente nos vio en la mole. Dice, sé que es un forro la edición del podcast, pero podrían hacer una versión musical para las otras plataformas que sí lo permiten y la silenciosa para las que no. Y si varios podcasts los hacen, los escuchas, ya decidirán qué versión y dónde escuchar. Es una sugerencia ya que no me afecta la falta de música no libre de derechos. Pues la verdad sí es un poco de chamba, ¿no? Pero creo que no estamos acostumbrando a este formato. Pero vamos a irlo mejorando. Es perfectible, exactamente. O sea, es cosa de que mejoremos este formato, pero sí. Bien, la siguiente, carnal, es de Cristian Aguilar Pérez. Son varias, de hecho. Son varias. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Venga, vamos una y una, adelante. Sí. Ok. Yo empiezo yo. Sí. Sí. Hola, hace mucho que no participo en una jam session. Primero, felicidades por el sexto aniversario. Yo escucho el café desde el primer programa. Porque... ¡Wow! Muchas gracias, por cierto. Y todavía me recuerdo cuando lo vi los primeros tres programas en el blog de Comic Manía. ¡Uf! ¡Un buen! Pero bueno, empezar con mis preguntas. ¿Cuál es su top de películas del universo Marvel? Supongo que del MCU nada más, ¿no? Sí, MCU. Ay, a ver. Pero top, ¿qué? Tres nada más. Sí, vamos, sí. Top tres nada más. Está bien complicado. Yo soy muy basic bitch. A ver. Avengers Endgame, Infinity War. Pues es que se juntan todos. Toda la banda. Mira, hay una escena donde el personaje más serio de todo Marvel, Winter Soldier, agarra al mapache, lo levanta y se pone. Y para que le dispare unos perros espaciales que iban contra él. ¡Pues ya! ¡Game over! ¡Listo! Una chulada. O sea, tiene sus detalles, por supuesto. Y sabemos que técnicamente no será la mejor, pero. La veo y me gusta. También pongo al Winter Soldier por ahí, porque es como que la que me devolvió la fe en el universo Marvel en su momento. ¿De plano? ¿La de Winter Soldier? Sí, es que veníamos de ver Thor 2. Ah, sí. Sí. Y Iron Man 3. Sí. Sí. Sí, ya cuando salió esa, dices, ok. Dices, nada mal, ¿no? Y creo que es la única película en donde Black Widow ha tenido una personalidad. Pues sí, porque siempre ha sido como que nada más el personaje de apoyo, ¿no? Uh-huh. Y por último, ¿cuál sería? No sé. La última sí, no sé. ¿Roberto Unes? Yo pondría en primer lugar Winter Soldier, honestamente. Se me hace. Yo creo que la mejor película, la mejor escrita de todo el MCU. Después te pondría Avengers, la 1. Porque fue. La verdad pensábamos qué más después de esto que se puede hacer, ¿no? O sea, no veíamos para dónde, y en su momento fue fascinante verlos juntos después de varias películas que decías, ¿en serio se van a juntar? O sea, como que ya verlos interactuar fue, ¡qué cool! Me gustaba mucho eso. Después sí diría Avengers Infinity War, porque ya es la misma razón pero extrapolada, ¿no? O sea, es gigantesco. Y tendría que poner después Guardians of the Galaxy. De plano, se me hace... Fue el momento en que dijimos, ok... Let's go ape shit. O sea, podemos hacer cualquier cantidad de locuras en el universo Marvel y funcionan. Ándale, sí, buen punto. O sea, porque ya tenías el árbol de Humex, ya tenías al mapache, etcétera. Y decías, ¿cómo va a funcionar esto con los demás personajes? ¿Y qué crees? Funciona. Sin bronca, sí. De hecho. Sí. Maravilloso. Entonces pondría esa también. Ok, siguiente. Dice, ¿cuál es su top de animes y por qué? Top de animes. Creo que no dijo si películas o series ni nada. Solo anime. En primerísimo lugar, honestamente, Akira. Ok. De las primeras películas de anime que vi, fue la que me voló la cabeza mala onda. Fíjate, no voy a poner aquí a Nausicaa, porque el anime está muy padre, pero me gusta más el manga. Pero sí voy a poner una de Miyazaki. Princess Mononoke. Oh, qué chulada. Uf. Qué buena película esa. Sí, sí, sí. O sea, ¿quieren? No, se me hace el pináculo del Miyazaki, pero serio. Sí, sí, sí. Digo, ahí está Totoro, que es. Es claro. Es el pináculo del Miyazaki más juguetón. Exactamente. ¿No? O sea, pero vaya, del serio, pues se me hace Princess Mononoke. Y en número, digamos también 3, ¿verdad? Vamos a poner, sí, vamos a poner 3 nada más. ¿Cuál es? Es que hay, honestamente, hay un buen. Pero es anime, ¿verdad? Nada más. Ajá. ¿Por qué va a decir Robotech? Me lo van a pegar, ¿verdad? No, ¿por qué? Pues es Robotech. Es... O sea, es Macross, pero es Robotech. Y además, técnicamente, son 3 animes en uno. Así que pondría esa. Yo pondría en primer lugar, yo creo que igual coincido con Akira. Yo pondría después, muy seguramente, Battle Angel. Y ¿incluso en anime? Sí, lo que sacaron de anime, o sea, sí este queda muy limitado, pero la animación sí se me hizo muy buena. Ok. Adaptó muy bien lo primero que hizo Yukito Kishiro. Y yo creo que ya después... Tengo que decirlo, Saint Seiya. Sabía, todo Saint Seiya. Sabía que iba a ir por I'm ahí. I'm a sucker for Saint Seiya. I love it. Mira, la siguiente pregunta dice: ¿qué universo de cómics, manga o libros consideran que quedaría bien en cine, como el de Marvel? Universo. Universo. El Valiant. Yo creo que tú hiciste, es verdad. Sí, funcionaría muy bien. En serio, funcionaría muy bien el universo Valiant. Ya, yo sigo diciendo que el Invinciverso. También, por supuesto. Más difícil de adaptar, yo mucho creo. Mucho más difícil, sí. Pero sí. Y quizás de libros, pues ya se está haciendo, pero neta, o sea, el Hagenbeck Clemenverso, me está gustando cómo va el asunto, ¿eh? Ok, I like it. Muy bien, la que sigue es de, también, Cristian, dice: ¿cuál es su top de series de TV y por qué? Sí, de TV en general. De hecho, hablábamos un poquito de eso hace rato. Sí, es cierto, sí, es cierto. Yo, de ahí yo sí sufro, porque no veo tantas series. Bueno, conste que dijo de TV. Sí. No dijo de... ¿De qué? No dijo animadas, ¿o no? O sea, una de las que más me gustan es Dinosaurios. ¿Dinosaurios? La clásica de los 90s. Ajá. Porque es... Tiene humor... Tiene corazón y es bien oscuro a veces. El final es terriblemente oscuro. Hay muchísimos capítulos que son bien canijos. Y honestamente creo que viendo para atrás me formó mucho esa serie. ¿Te acuerdas el capítulo de las drogas? Oh, sí, claro. Los puaroides. Puaroides. Es buenísimo. ¿Te acuerdas cuando iban a tirar al foso de brea a la abuela? Uy, genial. El aullido. Ah, también. Cuando Robin no puede aullar. O a Sherlyn le crece la cola, cuando Sherlyn se quiere comprar una chaqueta super cara, que te dice la chaqueta, soy mejor que tú. Nada sutil. No, qué buena serie. Qué también buena esta serie. Está del baile del amor. ¡Oh, por Dios! Es buenísimo eso también. ¡Genial! Me formó, yo en serio, viendo para atrás, ¿cómo me formó Dinosaurios? Y aparte eran animatronics, fíjate. Sí. Y qué bien se veían, ¿eh? Oh, sí. La Guerra de las Nueces, parte 1 y 2. Claro, oh, buenísimo. No. Toda una crítica buenísima esa, ¿eh? Si no te vuelves pacifista después de ver esos capítulos, es porque no los viste bien. La de cuando acosan a Mónica de Vertebro. Uy, siempre me dolió ese capítulo. Sí. Ahora entiendo por qué. Híjoles. Buenísima. Gracias. Buenísima, de veras. Yo te diría Brooklyn Nine-Nine. Aparte, ay, pues sí. Nine-Nine. Es comedia de la más fina, de la mejor que he visto, la verdad. Hijo de. El personaje. Mi personaje favorito de Nine-Nine, Raymond Holt, me encanta porque es todo menos gracioso y te mueres de la risa. No sé cómo le hacen. No tengo idea cómo le hacen. Y Peralta. Ah, oh, Peralta. Y Terry Crews. Terry Crews, Melissa Fumero, Stephanie Beatriz, todos son geniales. Cada uno en su... Son tan diferentes, no todos son chistosos por sí mismos. Que eso es lo padre, ¿no? En conjunto es lo que crea la comedia y qué bien funciona. Sí. Ah, no, otra cosa de serie de televisión. Y tengo que decir Game of Thrones. I'm a sucker for Game of Thrones. ¿En serio? Sí, claro. Ok. Sí, ya espero. Ya, winter is coming. Parece que me puse a ver la primera temporada otra vez hace como... En diciembre. ¿Y qué onda? Qué bien se sostiene la primera temporada. Te digo que sí, la verdad. Las siguientes ya no sé si tanto, pero la primera se sostiene muy bien. Creo que la peorcita fue la 5. No sé cuál fue. Pues es cuando Arya anda todavía por allá, en Bravos. En Bravos. Ni me acuerdo bien, fíjate. No, la 6. La 6 es la que te digo como que baja mucho de calidad, creo. Ah, ok. Pero en general, muy buena serie. La verdad, la producción se me hace fascinante. Está muy bien hecha. ¿Qué otra serie de TV? Vean Young Justice. Ah, Young Justice, claro. Sí. Si quieren un universo de cómics de DC pachón y bonito, Young Justice. Muy bien. Luego dice, también Christian dice... ¿Alguna vez harán un especial de Los Vengadores, los Earth Mightiest Heroes, la serie? Era una serie grandiosa y todavía me duele que dejaran el arco de Surtur. Sí. Inconcluso. Sí. Surtur. Imagínate cómo estaba el asunto. No manches. De hecho, cierto, me equivoqué, no era Avengers Assemble, era Earth Mightiest Heroes. Qué chulada de serie. Es el equivalente, honestamente, marveliano del de Justice League Unlimited. Era una maravilla. Qué lástima que se canceló. Híjoles, entre esa y Wolverine and the X-Men, la serie de TV, qué buena serie también. ¿Ah, sí? Sí, sí, muy, muy buena. Ok. Yo creo que sí, sería bueno alguna vez hablar de esta. Pero si se queda, pero aquí me está spoileando. O sea, si me dicen, oye, había un arco de Surtur y se queda inconcluso, ¡fuck it! Ya no quiero nada. Me voy a mi casa con todo y balón. Es por eso que sí me animé con Young Justice, porque sí la iban a continuar, así que no había bronca. Mira, lo de Surtur queda inconcluso, lo demás no. Tiene un muy buen cierre. La serie. Eso sí. Ok, ok. Basta. Aquí está. Dice, ¿enseñará alguna vez? Ah, reseñará, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna vez Wolverine and the X-Men? También fue una serie fabulosa. Te la super recomiendo. Ok. Hay que verla. 26 episodios, no es tan... De media hora cada uno, 20 o 20 minutos cada uno. Poco a poquito. Ahí. La siguiente, Carlos. Sí, ¿qué les gustaría ver o que se explorara? ¿Habrá más programas de... ¿Te hace falta ver más Flash? No creo. Ya no se puso es tan que buena. Está... No, yo no, digo, yo no sé, pero es que está cañón. Es, para mí es súper complicado ver series de televisión. O sea, sé que ya está Netflix, ¿no? Supongo. Sí, de hecho. Pero aún así se me complica muchísimo. ¿Saben cuánto tardé en ver Young Justice? Sí, echaste un buen de rato. Honestamente. Es por el tiempo, la verdad. Es por el tiempo. O sea, si aplatanarme a ver tantos episodios durante tanto tiempo es de hoy. Y luego, pues también tomaba que algunas notitas y demás. Para mí es complicado. No sé, yo creo que no. De Flash, ese sí no. Sí, también no creo. No creo que regresen. Quizá algún día cuando cierre el Flarrowverso hablemos de eso un poco, pero... ¿Qué se va a acabar, no? Se va a acabar Arrow. No sabemos si se van a acabar las demás, pero... Arrow sí. Yo tomaba por entendido que ya les había dado el cuello. ¿No? Sí, no, aparte viene la serie de esta... De Batwoman. Ah, claro, por supuesto que no iba a acabar. Sorry. Sí, exacto. Ok, ok. Entonces, ahí sí mil disculpas. No creo que retomemos las de Flash. Bueno, la siguiente dice... ¿Tú? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría ver o qué se explorará en una hipotética tercera saga de Avatar con otro protagonista y nuevos personajes? ¿Creen que se pueda sacar más jugo a ese mundo? O sea, se puede sacar más jugo, pero con lo que yo vi ya estoy bien. Pues a mí sí me gustaría ver cómo se extrapolaría 100 años después. ¿Pero por qué 100? Pues porque es otro Avatar. Pero es en el momento en el que se muera Korra, ¿no? Tienen que pasar 100 años. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pone tú, no sé, esto era como la Revolución Industrial. No sé, ¿qué te parecería más o menos algo así como en los 80s, el equivalente de los 80s en el mundo de Avatar? Eso sería muy interesante de ver, ¿eh? Con un Avatar Tierra en esta ocasión. Ajá. Quizás solo por eso, pero yo honestamente, así como lo cerraron, tapachón. Yo sí lo vería. Yo sí lo vería explorando un nuevo Avatar Tierra. Es más, algo que no sé si se pueda, si las reglas lo permitan. Tener gemelos. Ok, eso estaría padre. O sea, que fueran gemelos que eran el espíritu del Avatar. Pero que se lo repartieran. Ajá. No pudieron utilizar todos los elementos. Dos y dos. Ok, eso estaría padre. Ok, ya empieza a sonar mejor, ¿no? Ah, ok. Y fuera un Avatar Tierra. Bueno, sea un maestro Tierra. Y aire, porque son las más... es que tendría que ser los opuestos. Tierra y aire y fuego y agua. Exacto. Suena interesante. Ya no suena tan mal. Muy bien. Y siendo gemelos podrían ser... Sí, porque fregados no. Eso es interesante. Siendo gemelos, pero un hombre y una mujer. Ajá, exacto. Huh. Muy bien. No sé, y descendientes de, no sé, de... ¡Soka! ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Why not? Ok, ¿qué más? Dice, si pudieran tener superpoderes, ¿cuál les gustaría tener? A mí me encantaría los de Flash. ¿Cualquier superpoder? Cualquier superpoder. Yo, fácil, teletransportación. Pero al estilo Nightcrawler, que apeste cuando me voy. Para que les deje un recuerdito. Si no, qué chiste. Para que les deje un recuerdito. Exacto, les dejas un bonito recuerdo. Si no, qué chiste. A mí me gustaría tener el factor curativo de Laura Kinney, que es mejor que el de Wolby, porque ya no me preocupo de enfermarme. Sí, no te estuve enfermo esta semana, santo Dios. Yo el de la teletransportación, porque no, porque era el transporte. Ah, bueno, también. Y evitaría enfermarme en el transporte, ¿no? Bueno, mejor un factor de curación hartamente, pachón, pero bueno. Para mí es... Bueno, luego dice, ¿alguna vez harán programa de Conan el Bárbaro? Ya sea cómics, novelas o libros. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y probablemente con el nuevo arco, ¿eh? Yo creo que con lo de Jason Aaron y Mahmood Asrar. Deja que se junte. Y Matty Wilson. Deja que se junte y yo creo que sí. Uh-huh. La última dice, ¿han jugado juegos de rol? No. ¿Pudieron por ejemplo platicar su experiencia de anécdotas? No, nunca he jugado. Solo en videojuegos. Sí, básicamente. Y honestamente los prefiero porque sacas mucho jugo, ¿no? O sea, pasas 100 horas ahí jugando y no hay bronca. Y bueno, dice gracias totales, dice Christian. Saludos, Christian. Y nos pone ahí unos bonitos memes de Sailor Mercury. Digo, perdón, Sailor Venus. Ah, ese sí lo he visto. Le hacen burla porque el cabello de Shaka de Virgo es el mismo patrón que el de Sailor B. Vela. Sí, exactamente cierto. El mismo. Es verdad. ¡Ey! ¿Qué creen que hacer animación es barato? De repente agarras de, oye, otro estudio, ¿me prestas los diseños de tus personajes? Pues va. Bueno, va. Pues bueno, ¿qué te parece? ¿Nos vamos a una pequeña pausa, Carmen? Una pausa no comercial. Una pausa normal. Y regresamos en un momento aquí en el Café Comiquero. No se vayan. Y regresamos aquí al Café Comiquero después de esta pequeña pausa. Y estamos continuando con nuestra Jam Session, carnal. Nuestra pausa sin comercial. Nuestra pausa sin mucho chiste. Así es, carnal. Pero bueno, continuamos con la Jam Session, que está bastante bien. Hemos tenido bastante preguntas interesantes, vienen más. Y gracias a todos los que han participado, porque pusieron muchos, muchos comentarios. Nos da muchísimo gusto, porque eso nos indica que nos escuchan. Que nos pelan. Que tienen cosas que comentar, que platicarnos. En serio, gracias totales, de veras, muchachos. Y dice Alfonso Cobian, dice, hola, Café Comiquero. La presente es para felicitarlos por su sexto aniversario. Y aprovecho para preguntar lo siguiente. ¿Qué cómic recomiendan para aquellos que quieran dominar un segundo idioma? Inglés. Que sea sencillo y nos ayuden en el aprendizaje de este idioma. Si no, reciben un abrazo. Saludos desde la Perla Tapatía. Muchas gracias, Alfonso. Saludos hasta Guadalajara. Y yo te diría, francamente, los de Avatar. En inglés son, o sea, como si conoces a los personajes, pues te da... No está tan complicado de entenderle, la verdad. Quizá Seconds también no está tan complejo el idioma. Ahorita que mencionaste Avatar de Jin Luen Yang, American Born Chinese. Exacto, también es relativamente sencillo de entender, ¿no? Sí. Aparte utiliza esa herramienta narrativa de ir repitiendo varias frases. Entonces se hace que más... ayuda a reforzar el asunto. Yo diría que eso es. Muy bien, me late, carnal. Pues un saludo a Alfonso. Y tenemos también aquí la siguiente pregunta, que es de Juan Pablo Nevado Núñez. Muchas gracias, Juan Pablo, por mi bonito libro. Dice, ¿para cuándo la Cafecon? No sé, pero algún día. Dice, ¿qué cómics pueden recomendar donde no existan diálogos o muy pocos? Ah, pues Age of Reptiles. Pero por supuesto. Hombre, es buenísimo. Gon también, ¿no tiene diálogos? Tampoco. Es otro tono de dinosaurio, pero también Espiral, un cómic recursivo de Bev. De Bev, el de Bev está padre. Ni un solo diálogo y todo es... Aparte es un ejercicio narrativo bien padre. Me gustó mucho eso. Bonitas recomendaciones. Yo creo que sí. Dice, ¿y de su infancia qué juguetes recuerdan con más cariño? Ah, mis dinosaurios, todos. Todos. Pues a mí. Todos mis Dino Riders. Los Dino Riders, ¿cómo olvidarlos? Pues yo la verdad, los He-Man, los Playmobil, los Playmobil me gustaban muchísimo. Había unos también que eran armables, que ya ni existen, Exin West. Uf. Eran todas las del oeste, ¿te acuerdas? Sí, era, sí, sí. Estaba muy padre eso. O sea, armabas, no sé, la comisaría, la cantina o el salón. Venía también para armar como que el campamento indio. Muy, muy padre. Muy bonitas esas figuras. Totalmente, Pachón. Estamos viejos. Saludos y larga vida al Café Ratonil del Yermo. Muchas gracias. Esos bonitos iconos de ratón. De ratón y de dinosaurios. Ah, sí, también. David Ponce dice... Hola, yo tengo algún tiempo siguiéndolos, pero no había participado en esta sección. Ah, pues muchas gracias, David. Bienvenido. Dice, dos cosas. Primera, ¿cuál es el mejor equipo para leer cómics digitales? No sé si pueda yo recomendar marcas, no sé, no creo estar capacitado para eso, pero yo les diría, entre más, aquí el tamaño cuenta, entre más grande, mejor. Y la tablet más grande que puedan conseguir, que puedan pagarse, esa. Particularmente tú utilizas... Una Samsung Galaxy Tab, la A6, la que es de 10.1 pulgadas, esa. Se lee muy bien ahí, ¿eh? Se lee estupendo. Aparte la pantalla es brillante, no es cansado a la vista... Yo utilizo un iPad. Y como es altamente configurable, o sea, para el brillo, incluso desde las configuraciones de Comixology, buenísima. Y mi hermano tiene un iPad. Yo tengo un iPad 2, ya es viejita, y aún así, la verdad, se lee bastante bien. Muy, muy, es un poco más chica. Es de 9 pulgadas. 9 pulgadas. Aún así se lee bastante bien. En algunos momentos sí tengo que hacer algún zoom, en algunos textos, pero en realidad es muy buen equipo para leerlos, sobre todo a una sola página. Cualquier móvil lo puede hacer, pero es más pesadito. Es más pesado estar leyendo cómics en el móvil, ¿no? Según yo, sí. Sí, porque pues, como son páginas más grandes, tienes que estar haciendo zoom. Tampoco es nada del otro mundo, pero yo sí recomiendo leer, sobre todo en tablets, en iPads. Se leen bastante bien. Sí, exacto. Y dice, segunda, ¿qué hacen con los cómics que alguna vez compraron, pero ahora prefieren deshacerse de ellos? ¿Los venden? ¿Dónde? ¿Los regalan? ¿A quién? Pues yo vendo, los he vendido en Facebook y a quien se deje. O sea, quien me dice, oye, me interesan estos, pues te los puedo mandar o nos ponemos de acuerdo en un lugar. Regularmente he sido afuera de alguna estación del metro, incluso alguna vez en el suburbano, ahí los he vendido. Y si los regalan, pues a veces los hemos regalado en el programa, los hemos regalado en eventos, ¿no? También. A veces simplemente los dejo en la calle. ¿Sí, en serio? Sí. Yo no. Existe esa práctica de que de repente dejas libros o cómics así en la calle para que los de... O sea, les pones una notita de que esto es un regalo, etcétera. O sea, no crees que nada más los he hecho así, no. O sea, les dejo un post-it, o sea, de, oye, esto es un regalo, disfrútalo, ¿no? Ándale, sí. De repente también me da por hacer eso. Está bueno eso, buena práctica. Y muchas gracias, David, gracias por participar. Sí, muchas gracias, David. Saludos. Dice Pablo Andrés Tapia Urrutia. Oye, ¿verdad? Paso. Dice, hola, les escribo desde Chile. Ah, saludos hasta Chile. Saludos hasta Chile. Los felicito por su programa, trato de escucharlo siempre. Me gustaría saber cuáles son sus placeres culpables en el cómic. Llámese placer culpable aquel cómic que es pésimo en críticas y o ventas, pero que aún les gusta y lo siguen hasta completando. Dice, el mío son los cómics de Heroes Reborn de Marvel. Muchos saludos y sigan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Saludos hasta Chile. O sea, en esa tónica de que a nadie le gustan esos cómics, pero yo ahí ando como menso. Sí, sí hay algunos. Hay varios cómics de Godzilla que yo sé que no son los mejores. No me importa. Pero es Godzilla más fuerte que yo. Mucho más fuerte que yo. Los de... ¿Cómo se llama esta serie? Ay, algo así de King of Monsters. Yo no me acuerdo cómo se llama esa serie, pero estaba padre. Era ridícula. Era repasar todos y cada uno de los monstruos de Godzilla. Imagínense. No, bueno, incluyendo a Angurus y todos ellos. Angurus era, yo creo que, menos ridículo. ¿Cómo se llama el que tenía unos ganchos y una sierra en lugar de panza? Y ay, este... ¿Gigan? No. ¿Gigan? ¿Era Gigan? Estaba ridiculísimo ese. Bueno, en esa serie sale Jet Jaguar. ¿Por qué? Porque quería el King Caesar, ¿no? Creo que sí. Ya no llegué a esos, pero creo que sí sale King Caesar. Sí, es un placer culpable. Sí. Yo tendría que mencionar un cómic mexicano que fue mi placer culpable mucho tiempo, porque era mi cómic de pobre. Ya con ese argumento ya no es culpable. Que era un cómic de un... Lo publicaba Edito Póster o Vanguardia, algo así llamaba la editorial. Que era Goji, un dragón con ángel. Una suerte de manga que era entre Pokémon y Cardcaptor Sakura, pero hecho a la mexicana. en formato de cómic. El arte de repente era medio ecchi, a veces no. A veces era mejor calidad, a veces no. Pero pues lo compraba porque había un puestito en particular por donde pasaba cuando iba a buscar chamba, que pues tenían esos cómics a creo que 2 pesos, 3 pesos. Entonces alguna vez los iba comprando porque pues no tenía nada que leer en el camino, estaba barato. Y cuando volví a pasar, pues el mismo ñor pues, del puesto decía, ah, pues mira, este me compró estos, mira, traje más, ah, pues démelos. Pero eran así literal de 2 pesos, 3 pesos, porque era mi cómic de pobre. En fin. Empezamos como que todo bien ligero y terminamos tristes, ¿no? Sí. Pero sí no son malitos, ¿eh? La verdad son malitos, pero les tengo mucho cariño también por eso. Pues sí, esos son, Pablo, ¿tú crees? Así es. Nos vamos entonces con el de Jorge... Ese Cainis. Cainis, ese voy yo, ¿no? Sí. Saludos desde Aguascalientes. Saludos hasta Aguascalientes, por cierto. Sí, claro. Carmix y Rul, Mutarrata del Yermo. Nuevamente, felicidades por 6 años de podcast. Ya viene el episodio 300. ¿Hará algo épico o acabarán emancipándose como Bart? ¡Qué buen! Buena referencia. Buena referencia. ¿Hay algo épico? Sí, yo creo que va a ser épico. Sí. Épico, pero ahora sí no nos vamos a festejar de qué fergones somos, ¿eh? O sea, ni no. Tampoco van a ser 300 tazas de café, ¿eh? O sea, queremos vivir. Sí, exacto. Pero va a estar muy interesante ese programa. Dice, una ronda de preguntas para ambos. Top 5 de libros favoritos, que no sean de ciencia ficción o fantasía. Me refiero a la llamada literatura con mayúsculas. Cervantes, Shakespeare, Poe, nihilistas rusos, Kafka. La verdad es que casi no he leído de esos. ¿Cómo? ¿Nihilistas rusos? Nihilistas rusos. Porque yo sí soy de la idea de que quienes quieran alejarse de la lectura para siempre deben leer los clásicos. Tienes que leerlos cuando estés listo. Y aún así hay unos que decimos, ya, la goma... Mejor no. Bueno, de Poe me gusta mucho toda la colección de narración extraordinaria. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Es muy buena. Para su época era muy buena. Ay, Poe. En fin. Las obras completas de Sir Arthur Conan Doyle con bueno, esos están padres, sí. Con Sherlock Holmes se me hace muy bueno. Pues sí. Una vez más, no me acuerdo cuál es la que contiene el sauce de los Baskervilles, esa. Jamás he leído a Cervantes, jamás he leído a Shakespeare. Yo sí leí el Quijote, todo. Yo leí un par de libros de Kafka y se me subieron los humos. Y qué bueno que alguien me los bajó después, ¿eh? ¿Qué leíste? La Metamorfosis, supongo. Damien. No, ese no es Damien, ¿no? Ese no es Kafka. Kafka, no, es Hemingway, ¿no? No. ¿Estás seguro que sí? Seguro que no. No, de Kafka no es, ¿eh? El juicio. ¿El juicio? De Kafka. Kafka. Ah, ok, pero no es... Estoy segurísimo que ese que dijiste no es de Kafka. Vamos a ver. Sí, ya me... Para que vean que ya ni me acuerdo, ¿no? Yo te puedo mencionar que a mí, de mis favoritos, por ejemplo, ahorita digo Narraciones Extraordinarias de Poe, por supuesto. Fausto de Goethe me gusta mucho. Yo no lo aguanté. ¿No? ¿Por qué? Por la narración que... ¡Santo Dios! Sí, no manches, aburridísimo. A mí me gustó mucho ese. De Shakespeare, la verdad, no he leído gran cosa. Leí Midsummer's Night Dream, pero más que nada porque era la referencia de Neil Gaiman, ni modo. Así que pues, la quise leer. También leí The Tempest, por la misma razón. Gracias, Neil Gaiman. Por tu culpa leí esos de Shakespeare. Sí, Damien es de Hermann Hesse. Hermann Hesse, exacto. No, no es Hemingway, es Hermann Hesse. 1984 de Orwell, me gusta mucho. Técnicamente es un poco ñoño, pero pues bueno, Fahrenheit 451 también. Ah, ese es ciencia ficción, no cuenta. ¿Cuál más? El Señor de las Moscas también me gusta mucho. Yo lo leí una vez, me gustó, pero jamás lo he vuelto a leer. Pero bueno, más o menos esos. Yo solo puedo decir si me gustaron, si los leí más de una vez. 100 años de soledad no me gustó. No, lo leí una vez, también dije, no manches, ya hasta aquí. Ya. El amor en los tiempos del cólera sí me gustó, de García Márquez, ese sí. El llano en llamas sí me gustó. Y Aura me gustaba, luego ya como que no, pero bueno. Yo detestaba el llano en llamas. ¿En serio? Fueron de esos que te obligaban a leer. Buen punto. Nunca se te hace bonito así. Es la forma para no leer libros, ¿no? Exactamente, que te obliguen. Muy bien, la segunda dice... De esas obras, ¿cuáles gustaría ver adaptada al cine? Si ya se hizo, ¿cuál fue? ¿Les gustó o no? Y si no se ha hecho, ¿quién dirigiría? ¿Qué actores protagonizarían? Un ejemplo. Metamorfosis de Kafka, dirigida por Cronenberg, o Pedro Páramo por David Lynch. ¿Kafka por David Cronenberg? Ok, sí, sí, sí me imagino la película, Muy acá. Pues mira, El Señor de las Moscas la he visto adaptada, ya existe. Existe más de una versión y me gustó. No me gustó la musicalización, de repente como que querían repetir ciertos motivos, pero no les funcionaba mucho. Hay una versión de 1984 en cine que fue grabada en 1984, o sea, fue grabada en ese año precisamente. Es buena. Yo la vi doblada al español con un doblaje mexicano y la verdad estaba muy bien. ¿Cuál otra? Pues una que también vi, no mencioné el libro, pero me gustó mucho, fue Animal Farm, que es una es bastante divertido sobre su crítica del socialismo que tenía Orwell, que también ya hay una adaptación y viene otra adaptación también en formato animado. Esa también la llegué a ver. Si fuera una película con, no sé, cuentos y narraciones de Edgar Allan Poe, a mí me gustaría más que una película, una serie antológica, quizá con diferentes escritores y directores trabajando en ella. Me imagino, no sé, trabajando ya Guillermo del Toro, quizá el mismo Cuarón en una de esas. ¿Quién más? Pues a Tim Burton, ¿no? Porque qué flojera, pero honestamente. Quizá también a Ang Lee o Spike Lee, también dirigiendo, sacando de zona de confort para dirigir algo de Edgar Allan Poe, sería interesante verlo. Más o menos algo así. Ok. Y la tercera dice, adaptación a cómic de alguna de esas novelas. ¿Quién les gustaría para por ejemplo, dibujar? Dice, un ejemplo es La Ciudad de Cristal, de Paul Auster, que por cierto hay una adaptación a cómic de ese, de La Ciudad de Cristal, dibujada por David Mazzucchelli. Es lo que dice. Ah, fíjate, gestionada por Art Spiegelman, que era adaptado por Paul Krasik, y dibujo de David Mazzucchelli, que ilustró Daredevil, Born Again y Batman Year One. Esa precisamente yo la leí. Justo esa. Por ejemplo, ¿cuál? Mira, Animal Farm, ilustrada, pues sería un proyecto de muchos años, pero dibujada por David Peterson, estaría muy entretenida de ver, pero tardaríamos mucho tiempo. Así es. Pues esa sería más o menos la respuesta, mi estimado Jorge. Gracias totales y sigan manteniendo este mundo extraño. Muchas gracias, Jorge. La siguiente es de Tonativo Directa. Hay un par de ellos, yo creo que me las he hecho. Venga, venga. Dice, hola muchachos, ¿hay algún manga que sea de tomo único que recomienden en cuanto a mechas? ¿Mechas es tomo único? No conozco ninguno. Cuenta de dos, podría ser el de All You Need Is Kill, que más o menos va por ahí. Pero ni uno ni el otro. No, pues no, más o menos, y no es de un solo tomo. No, yo no conozco, de mechas no conozco ninguno. ¿Y de un solo tomo menos? Menos. O sea, con manga de mechas, pues sí. Sí, claro, pero de un solo tomo no. De verdad yo no conozco ninguno. No, te quedo mal, o sea, no conozco ni uno que sea de un solo tomo, casi siempre es de, vamos a echarnos 20 tomos de esto, ¿no? Si bien nos va 20, ¿no? Dice, saludos. Saludos y gracias totales, su trabajo es admirable, seguido, muchas gracias, tú, tío, aunque en esta ocasión te quedamos mal. Sí, la verdad está muy específica la pregunta, ¿no? Hijo, es que sí está. Un solo tomo y que sea de mechas. Una pregunta, habría que buscar alguno, pero no se me ocurre ahorita. Cristian Aguilar Pérez, por ahí otra pregunta más de Cristian. Dice, ¿qué opinan de la serie animada que será de Invincible? Pues hay muchos rumores al respecto. No sé si Amazon, ¿no? Creo que sí, pero sigue, o sea, sigue en proyecto. Sí, sigue en proyecto. Sí, sigue, sí se va a hacer animada y en serie, creo que es la forma adecuada de hacer Invincible. Que ya hubo un intento, hubo un intento de hacer una serie animada, que no era más un motion comic que otra cosa. O sea, la sacaron en MTV. Eran tal cual los paneles del primer cómic, con algo de movimiento y un doblaje. Entonces, estuvo como experimento, estaba padre. Pero, pues una serie animada bien hecha, de varias temporadas, poco a poquito. Yo sí la vería sin bronca, pero ojalá que sea el camino, y se supone que estaría para Amazon, ojalá que se logre, ¿no? Ok, pero sí, o sea, me gusta la idea que sea tanto animada y serie. La siguiente es de Soriu Seref Jiménez. Dice, hola, ¿me podrían mandar un saludo? Saludos, Oriu. Saludos. Me gustaría hablar sobre el futuro de Sandman en México. Primero nadie lo quería. Y hasta se remataban los números. Y recientemente ya se agotan y escasean. Lamentablemente en mi rancho es muy difícil conseguir los números. Si veo un Sandman, lo compro. Si veo un Sandman, lo compro o me espero a ver si sacan el libro que es como de color negro recopilatorio. ¿En Televisa? ¿Voy a TVG? ¿Smash? Sí, Smash. Dijiste las tres. Sí. Pareces mi mamá recitando nuestros nombres. Exacto. Y somos dos nada más. No, yo diría que lo compres. Sí, cómpralo, porque ese libro, el que es el Omnibus, que hay dos Omnibus de Sandman en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, ya hay tres. Sí, es cierto. Porque en el tercero ya recopilaron todo lo de Sandman Overture, más todo lo de Death, más todo. Sí, sí, hay tres ómnibus. No creo que los publiquen acá. Son muy caros. O sea, la edición quedaría muy cara. Sería. Nadie ha publicado un volumen de esas dimensiones en español aquí para México. Yo te diría: si los ves, cómpralos. La verdad, es así. Si buscas esa opción de comprarlos en español. Claro. Si prefirieras en inglés, hay muchas más opciones a través de Amazon, ¿no? Pero si quieres esas ediciones en particular. Sí, llévatelas, porque difícilmente, si lo reimprimen, yo creo que no lo reimprimirían en ese formato. No, es así como dices, es muy caro. No nada más hacerlo, pero el precio que le debes al público es demasiado caro. Exacto. Y la siguiente, carnal. Es de David Zarataín y dice, Jam Session, yeah. Un saludo para el maestro Kermix y Rule Mata Prime, víctima de las nuevas políticas de iVox. O sea, estábamos... todos estábamos bien, estábamos tranquilos, creí que éramos amigos. Cierto. Aquí mis preguntas. ¿Cuál es su personaje C-List? ¿Cuál es su personaje C-List? Les paso los míos. Darkhawk y Sleepwalker de Marvel. C-List. Es que es lista C y es mi personaje favorito de Marvel. Nico Minoru. ¿Tú crees que sea un C-List? Es una C-List por completo y es mi personaje favorito de Marvel. De ahí para abajo y por mucho el que sea, el que sigue. Pues yo diría C-List character. Wow. No sé si cuente, pero Howard. No, así ya es más B-List. Ya es B-List, ¿verdad? Ya subió un poco, ya subió de nivel, ya dije. Bueno, mira, como ya es serie de Runaways, va, ok, te la cambio. Pero sí que es mi personaje favorito de Marvel. Tal vez Patsy Walker. Patsy sigue siendo C-List, la verdad, ¿eh? Sí, claro, pero Patsy. Sí, Patsy. Hey, es Patsy. Hey, es Patsy. Dios, sería. En fin. Aunque en la serie de Jessica Jones, qué buen personaje era, pero. Ah, era buenísimo. Si es C-List, entonces. No, yo sí conozco un buen de C-Listers. Santo Dios. Y no tiene que ser nada más de Marvel, de DC. Puede ser DC o Marvel. Es que de las dos conozco un buen de C-List. O sea, ¿qué cómic sigo? En fin. De Marvel, o Elsa Bloodstone o Jennifer Takeda, Hazmat. Hazmat, ándale, por ejemplo. ¡Ah, me lleva! Ya no puede ser C-List, ya estás en un cómic de Captain Marvel. ¡Ah! Pero antes era un C-List. Ok, Elsa Bloodstone, entonces. Sí. Yo te diría, de DC, pues, no muchos lo conocen, pero Ambush Bog. Ambush Bog es la cosa, okay, más chistosa. Ese es un excelente C-Lister, ¿eh? Ese es buenísimo. Y C-Lister también de Marvel, Manting. ¿Manting? Ajá, Totally Not Swanting. Totally Not Swanting. Bueno, sí, está bien. Tus gustos raros. Sí, exactamente. Y hasta, no sé, Hellstorm, Son of Satan también tenía su chiste. Ay, tengo broncas con Hellstorm, pero bueno. ¿Qué más? Dice, ¿alguna vez terminará Battle Chasers de no. Madrid? No. Ya le dio flojera. Porque creo que lo hizo en videojuego, ¿no? Sí, iba a sacar, hizo un Kickstarter para sacar la continuación de un videojuego. No sé en qué acabó eso. Ah, ok. Pero no sé si se logró, supongo que sí. No sé si hizo el juego, supongo que no. No lo sé. Pero en cómic tal cual, hay recopilaciones hasta en formato Absolute de Madureira con esos 10 números de Battle Chasers. Aunque ya tengan la decencia de darle 2 páginas de epílogo y se fregó ya. Ahí acabó. Y se murieron todos, adiós. No sé, algo, ¿no? Pero incluso creo que él se había dicho, ¿no? Lo iba a continuar, sí, pero no en cómic. Ajá, pero... Pero bueno, ya sabemos cómo salió. Sí. La respuesta es no creo. Ahora dice... Ah, no, pues tú, perdón. Dice, ¿qué pasó con el cómic de DC de Chris Claremont llamado Sovereign Seven? Siempre busqué su final y nunca lo encontré. Pues creo que no tuvo. Ah. Creo que no tuvo, ¿eh? No sé qué pasó con ese título. Dice, tiene años que no escuchaba ese nombre, ¿eh? Sovereign Seven. Pero no recuerdo si era de DC o de Image. No me acuerdo de ese. Yo sí me acuerdo, pero creo que nunca acabó. Se quedó esos cómics inconclusos, si mal no recuerdo. Wow. Dice, con las preguntas sabrán qué edad, la edad que tengo. Dios mío. Síganme así, un saludo desde Culiacán, Sinaloa. Saludos hasta Culiacán, por supuesto. No, pero Sovereign Seven yo creo que no acabó. Yo no me acuerdo. Así de simple, yo no me acuerdo. Venga, carnal. Dice, Emanuel Sosa. Saludos a los Uncanny Brothers del Café Comiquero. Carmix, el más cercano al gran maestro. Y Rule the Last Rat Bender. Suena raro. Suena muy raro. Rat Bender. Solo que soy que el flautista de Hamelin de repente. Más o menos, maestro rata, ¿no? Sí, es lo que pasa cuando no le pegas, no le pagas a tu freelancer, ¿no? Ándale. Encanta a los niños, se los lleva a un río y los ahoga, en fin. Está bien creepy la serie, el cuento, ¿eh? Bueno, ya en serio, los quería felicitar por los 6 años del programa y agradecerles por mis horas de trabajo más agradables. Gracias a ti, Manuel, por escucharnos. Les quería preguntar si tienen un aparato, un apartado, un aparato postal. Te voy a decir, no tocaron ese aparato. Un apartado postal para sus escuchas de otros países, como yo, donde poder mandarles algún regalo comiquero. Sí, y ya no va a ser el trabajo de mi hermano, porque santo Dios... Fue un desastre eso. Pero... Fue un desastre. Sí tenemos uno, mándanos un mensaje directo y lo pasamos, ¿no? Sin ninguna bronca. Va, y muchas gracias de antemano, ¿eh? Sí, muchas por gracias. Supuesto. Muchísimas gracias. Ya que no podemos cruzarnos en la mole, solo era eso. Y para seguir con el feedback del programa, les tiro unas recomendaciones que tal vez les gusten. A ver, venga. Eso siempre está pachón, de aquí luego sacamos temas, sorry, ¿eh? En cuanto a anime... ¿Cómo se pronuncia esto? Vuela. Vuela, Magi Madoka Magica, una deconstrucción del género Magical Girl. Qué interesante okay, eso. Okay. 12 capítulos en Netflix. Ay, dime más. Exacto. Y My Hero Academia, que lo he escuchado mucho, no sé qué vaya, que es un shonen lleno de los tropos y clichés propios del género, además de sumarles los del género superheroico. Como si Mark Waid se junta con Eiichiro Oda, bueno, hasta de One Piece, además de tener personajes muy carismáticos que evolucionan y con trasfondo, como mi favorito All Might, okay, que es una mezcla de Superman, Capa América y el mejor padre del mundo. Si no los vieron, denles una oportunidad. Que está publicando el manga Panini, van 13 tomos, y todavía siguen en Japón, y apenas la segunda, creo que va la tercera temporada del anime, apenas se va a estrenar. Okay. Pero me lo han recomendado mucho, es un shonen así tal cual, pero es un personaje, es un héroe. Es un mundo de donde hay superhéroes. Y el más poderoso es su Superman, que es All Might. Como lo pronuncian es Oromaito. Pero okay. Y hay un superhéroe que es un chavito que no tiene poderes, pero de alguna manera va heredando los poderes de All Might, es lo que entiendo. Pero está muy padre. Fíjate que me gustaría verla, ¿eh? Okay. Y también esa de Magica Madoka. Sí he escuchado de ella, pero no sabía que había serie. Una, no sabía que era de anime, sabía que era un manga. Y están unos capítulos en Netflix, muy bien. Ok, ahí sí tienes mi atención. Y luego dice... Ok, y en cuanto a cómic les recomiendo La Mazmorra, Dungeon, de Trondheim y Sfar. Una serie de álbumes franceses que parodia el género de fantasía protagonizado por un pato antropomorfo. Okay, que por accidente termina con una espada mágica. Son 4 series, una que cuenta sobre el pato Herbert en la mazmorra, otra sobre cómo se creó la mazmorra y otra el fin de ella. Son muchas, pero vale la pena. Yo me estaba olvidando nombrar El héroe de David Rubin, una reimaginación del mito de Hércules, con unos dibujos geniales, y también Ether junto al escritor Matt Kind en Dark Horse. Y hasta la próxima Jam Session. Pues muchas gracias, Emanuel. Y pues si lo dibuja Matt Kind, pues como que sí. Lo escribe Matt Kind, pues sí me... Sí, está interesante. Ether, sí lo he escuchado en Dark Horse. Oye, estas recomendaciones de europeos se ve buena, ¿eh? ¡Panini! La mazmorra. Ok. ¡Panini! ¡Nos escuchan! Cool. Ok, pues las vamos a guardar por ahí, yo creo, ¿eh? Sí, muchas gracias, Emanuel. Gracias, Emanuel, de veras. Muchas gracias por habernos escrito. La siguiente es de José Alberto Gutiérrez Rodea. Dice, hola, Carmix y Rul, la montarrada del Zodíaco. Tengo varias preguntas. ¿Qué opinan respecto al exceso de series que están saliendo basadas en cómics? ¿Creen que está bien o es exageración de que ya hagan todo lo que ya está hecho? O sea, no es exageración porque siguen ganando dinero. Ah, sí. O sea, no está mal de que una compañía quiera sacar su serie de alguna cosa basada en cómic, está perfecto. Yo lo veo del lado contrario. Hay algunas personas que sí se... Me ha tocado escuchar comentarios, verlos de repente, y sí digo, ay, como que... O sea, está padre que existan las series, pero... Pues tómenlo con más calma. Hay gente que de veras se estresa por querer verlas todas, ¿eh? Yo llegué a ver un meme, una imagen que se estuvo circulando en internet, que decía... Netflix, hagan más películas y menos series. Quiero divertirme un rato, no una responsabilidad. El hecho de que ya se haga un meme de eso me habla mucho de cómo ve la gente ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que no estás in si no viste tal serie. O si no te las chutaste en una noche, ¿no? Como cuando se estrenaban las de Daredevil y todo eso. No, la neta no. Neta, no se estresen, ¿eh? Sí, ese es mi único punto. O sea, si se están haciendo es porque pues jalan dinero. Hay muy buen dinero de por medio. Hay creativos que están, que también, o sea, a nivel personal dicen, oye, con esto ya por fin puedes algo que me gusta. Se ve que los actores están súper encantados. Sí. O sea, Ellen Page se le ve súper encantada con Vanya Hargreaves. Pero digo, lo veo más del lado del público. Sí me ha tocado escuchar de gente que de veras se estresa por ver cuánta serie pueda. Y no es la idea. ¿Saben? Son para disfrutar. Exacto. Esa es mi única opinión, en realidad. No creo que sea exageración, no creo que haya una sobresaturación. Simplemente pues, hay que tomarlo con calma. Buen punto. Sí, ¿qué tanto? Ah, no, pero tú, ¿verdad? Sí, ¿qué tanto tiene que hacer y saber para poder trabajar como traductor en alguna editorial, sea de cómics y libros? ¿Y dónde se podría empezar a trabajar? ¿Qué se tiene que saber? Pues bueno, saber el idioma meta, desde luego. O sea, si quieres traducir de español a inglés, español a francés, etcétera, es conocer el idioma meta. No nada más, bueno, idealmente, pero ahí no puedo decir mucho de ello, idealmente sirve mucho tener conocimientos también de redacción, de escritura y redacción, para que pues exista una adaptación correcta. Bueno, el idioma meta sería el español, más bien el idioma original tendría que ser el que tendrías que conocer bien, ¿no? El inglés, el francés, el italiano, el japonés, etcétera, ¿no? Obviamente lectura y redacción es un must para saber cómo adaptar ciertas cosas al español. Idealmente hay formación de traductores profesionales, la verdad. Cosa que yo no soy. No lo soy, no soy traductor de profesión. Yo soy licenciado en otra cosa. Nada que ver con esto, en administración. Pero pues he tenido la oportunidad de hacerlo pues porque conozco el medio. Porque conozco de qué hablo. Y no lo he hecho tan mal. O sea, creo que hasta el momento, si bien no puedo decir que soy un experto, no lo he hecho tan mal. Y me han dado series en las cuales he podido ir aprendiendo más de cómo se hace. Si quisiera ser traductor profesional, se puede. Hay escuelas, hay carreras específicas para ello. E incluso hay diplomados que se dan sobre traducción de cómic. Que se dan en México también. Alfredo Villegas, por ejemplo, ha dado algunos de esos diplomados, algunos de esos cursos. ¿Y cómo entrar a trabajar en ellas? Pues es, la verdad es, mandando muestras, mandando un currículum a los correos electrónicos que vienen en las publicaciones, decir, oye, estoy interesado, a lo mejor traduce un par de páginas de algún otro cómic, y suerte, así más o menos. Sí, en ese caso sí, la recomendación siempre va a ser, manden pruebas. Sí. Pero poquitas, ¿no? Van a mandar sí, un par de páginas traducidas en un Word, por ejemplo, y pues que vean, que el editor vea pues cómo lo están haciendo, ¿sí? Con eso. Dice, ¿qué creen que pase en Avengers Endgame? ¿Cuáles son sus teorías y especulaciones? ¿Quién idea? ¿Quién sabe? Yo lo único que sí he dicho que siento que varios de los personajes no van a regresar y pues vamos a tener que conocer a unos nuevos. Sí, o sea, vendría lo que decía hace rato, ¿no? De legado. Héroes legado. Más que nada eso, la verdad es que más allá, como no vemos trailers, no tenemos la más remota idea de qué sucederá. Y los evitamos como la peste. Oh, sí. O sea, ni siquiera la peste le huyo tanto, por eso estoy enfermo. Sí, ya se escucha, no es cierto. Pero pero la realidad es que no vemos esos trailers, no vemos esos avances porque... Digo, a veces es inevitable ver imágenes en internet, ni modo. Pasa, pero preferimos no hacernos especulaciones. Para tener una experiencia realmente fresca cuando se ve la película y ver y juzgar la película por lo que es, ¿no? Sí, sobre todo no tener expectativas. Ajá, exacto. Eso ayuda mucho. No me acuerdo. Cuando fue todo el asunto de The Last Jedi, genial película, por cierto, a mí me encantó. Muchos fans salieron. Los que eran, o sea, los que de veras tenían críticas, buena gente, no que nada más eran una bola de trolls. salieron decepcionados según por las expectativas que se habían creado. Y yo una vez por ahí leí una estadística bien interesante de la cantidad de horas que podías pasar viendo, por ejemplo, tan solo videos de YouTube y leyendo cosas locas en páginas de distintos medios. Podías pasar cerca de, sin ninguna bronca, más de 10 horas de contenido acerca de The Last Jedi antes de ver la película. Fundamente. O sea, podías ver como 4 veces el tiempo de que duraba la película con especulaciones, con expectativas antes de verla, ¿no? Y qué mal. Por eso mucha gente también salió así de... Me acuerdo mucho, ¿cómo recuerdo esa crítica que fue en esa pseudo crítica que hizo un... Queja. Una queja que hizo un youtuber. Vete a saber quién, no, ni idea de quién era. Pero me acuerdo perfecto que empezó su video diciendo... The Last Jedi tenía que hacer básicamente 3 cosas. A, B, C, D. Dije, ¿tenía qué? ¿Te cae? ¿Porque tú lo dices? O sea, como por qué tenían que hacer exactamente lo que tú querías ver. Ese es el problema con tanto tráiler, tantos spots, tanto tren del mamey y el aguacate. La verdad, neta, es una recomendación, cada quien decide, pero yo se lo recomiendo, eviten todo eso. Si les interesa ver una película realmente, evítenlo. Y vean la película cuando salga, disfrútenla, y véanla con cero expectativa para ver realmente qué nos querían decir los creativos que la hicieron. Es mi opinión. Dice, recomiéndenos scores y soundtracks de películas, no necesariamente de películas de superhéroes. Saludos y éxito. Espero más de su trabajo. Muchas gracias, José Alberto. Mira, de películas... No sé, o sea, cualquier cosa que componga John Williams está bien. Sí, también. Pero yo te doy un par de recomendaciones. Ahí te va una, mejor una de videojuegos, sobre todo de... si quieres un ambiente evocativo y pachón. ¿Qué tal está el soundtrack de The Witcher? Ah, el Brujero 3 es la onda, ¿eh? ¿Verdad? Me encantó ese soundtrack. Es uno de los mejores que he escuchado, honestamente. Sí, la verdad. Y, honestamente, si te gusta el synthwave, por ejemplo, el soundtrack de Stranger Things es muy bueno. Ah, sí. O sea, si te gusta el género synthwave, es la onda. Oh, sí. Ya después vas a andar queriendo descargar todo cuanto encuentres de synthwave. También... El soundtrack, o sea, básicamente todo el soundtrack del Señor de los Anillos, desde la primera película hasta la última, es muy bueno. Es un viaje, ¿eh? Sí. Es un viaje aparte. Si te pones a escuchar el soundtrack desde la primera hasta la última, es un asunto bien distinto. There and Back Again. There and Back Again, ahora está padrísimo. Sí. La siguiente es de Edgar Mendoza. ¿Me he hecho la siguiente? Sí, chicas, yo. Ok. Dice, hola, saludos desde Campeche a Carmex y el Niño Rata. Mis preguntas son las siguientes. ¿Han visto la película de Heavy Metal? Sí. ¿La primera o la Heavy Metal 2000? Las dos. Si es así, les recomiendo la serie Love, Death and Robot. Todo el mundo está con esa. En Netflix. Que es una antología de animación del mismo estilo. Pues sí, ya la empezamos a ver. Sí vi Heavy Metal. Algunas historias mejor logradas que otras. La de Tarna es la onda. El Bombardero. No sé qué rayos. Sí. Buenísima esa, sí, ¿eh? Love, Death and Robots ya la estamos viendo, está pachona. El primer capítulo es el que me atrapó. Three Robots, santo Dios. Amé a esos infelices, a GLaDOS y a sus cuates. GLaDOS. A GLaDOS, Dave y el otro cuate, ¿no? Sí, exacto, es como Dave. Es GLaDOS, Dave y Evolved Wally. Ándale. Ahí está, con eso. Se parecen, ¿eh? Hombre, los amé. ¿Jugaron nuevo Mortal Kombat 11? La verdad es que yo si no, ahí lo dejo, muchas gracias. Mortal Kombat nunca fue lo mío. Y ahora menos, creo, ¿no? Bueno, dicen que está padre, o sea, y que mejora mucho la... De hecho, estuve viendo, cuando fue el video de presentación, ¿sale? Los cambios que hicieron en la jugabilidad. Tiene algunas cosas, algunos elementos muy padres, pero nunca fui tanto de juegos de pelea porque soy malo para ellos con ganas. Yo el único que jugaba bien era Street Fighter, las diferentes versiones. Sí, cuando mi hermano me regaló el mini Super NES, nos pusimos a jugar rápidamente un poquito de Mario, Super Mario World. Mi hermano bien panqueque, ni se acordaba de los controles, pero no cuando llega la violencia del Street Fighter 2 Turbo, santo Dios. Te puse una que... Bueno. Oye, sí, yo sí, no se va perfecto, y se fue perfecto, ¿no? O sea, yo nunca he sido bueno para eso, ¿verdad? ¿Qué piensan de la película? ¿De Mortal Kombat? ¿Cuál de las tres? Híjole. Porque las tres son malas. ¿Hubo tres? Hubo tres. No me acuerdo de las dos. Annihilation y se acabó. Y la, sí, la tres trató de adaptarlo de Mortal Kombat. Pues tres. ¿En serio? O sea, nunca la vi, pero bueno. La uno. Pues todas son cornis. Adaptaban las cosas lo mejor que podían. Querían ser muy fieles al videojuego en la mayoría de ellos. Los trajes estaban de daban ternura, la verdad. Pero por otro lado, ¿qué tanto podías adaptar? Sí, exacto. Darle una línea coherente, pues era difícil. Tenía a Christopher Lambert en la primera película. ¿Y eso es bueno? Pues era un actor más serio. Ok. Y eso sí, tenía un soundtrack. ¡Ah, era la onda! No. Tenía una canción del soundtrack que es la onda. El resto ni me acuerdo. Pero si el tema de Mortal Kombat sí roleaba. Sí. Te daban ganas de acá. De ponerte, exacto, en la torre. Exacto, sí. ¿Y se han leído el Gigante de Grant Morrison? Digo, ya lo empecé a leer. El primer número me gustó. Vamos a ver qué más tienen para ofrecer Morrison y Liam Sharp. Ah, bueno. Saludos y muchas gracias. Saludos, Edgar. Échate esta carta. El siguiente es de Chase Nesta. Dice, saludos, comiqueros, Carmix y Rule, Rata Ultimate 2099. Me encanta eso. Me gustó. Felicidades por su podcast y que sigan muchos años más. Mis preguntas son, sé que están innovando el podcast sobre el contenido que sacarán en próximos episodios, por los derechos de autor. Sí, no porque quisiéramos, en fin. ¿Seguirán sacando programas como el que han hecho sobre la película y novela gráfica, como la que hicieron sobre la película Al filo del mañana? Ah, o sea, de adaptación original. Sí, pero sí me gustaría darle un pequeño tweak, porque ya no me encanta esa idea de cuál es mejor. Más bien, ¿qué se adaptó bien, que no? Sí, no, ¿de qué aporta cada una? Ándale, sí. Porque sí. Me gusta el concepto de que cuando es una adaptación, qué cosa nueva nos puede traer. Lo dijimos hace ratito, el caso de Laura Moon en American Gods en la serie, que tomaron un punto bastante flaco del libro y lo hicieron uno muy muy interesante en la serie. Ándale, exacto. O sea, ese tipo de cosas me encanta analizarlas. Yo creo que, o sea, sí van a seguir, pero ahora con este tweak. No queremos negatividad en este programa, queremos pura positividad, pachona. ¿La integridad existe en este dojo? No, sensei. ¿La pobreza existe en este dojo? No, sensei. Entonces paguen las cuotas, ¿crees que esto es barato? ¿De qué trato? ¿No? Dice, ¿qué opinan sobre el boom de los cómics, mangas, novelas gráficas, cómic independiente? ¿Qué está pasando en estos momentos? Ya son tantos que yo siento que la gente ya no está comprando como antes. Tales como que casi están a la par en precio un cómic en español que en inglés. En eso sí difiero. De que estén casi a la par, not really. No, están más caros los de inglés. Sí, están más caros. Por lo menos las grapas, las que ofrece, por ejemplo, hasta lo más pobre, ¿no? O sea, 45 pesos por 22 páginas que ofrece Smash, sigue siendo más barato que comprar un cómic en inglés, que son mínimo $3, ya 20 pesos, o sea, son 3x2, son, ¿qué? 60 pesos. Entonces, sigue siendo más barato, todavía. Supongo que también lo mencionas por el de Batman Damned, que el precio Smash sale como en 120 pesos, y Summers lo llegó a vender el original, en inglés como en 150. Entonces, más o menos, pero sigue siendo más barato. Ahora, de que sean demasiados y que la gente no esté comprando como antes, pues eso es un hecho, porque salen tantos que yo creo que difícilmente alguien va a comprar todo, ¿no? Más bien la idea de hecho en todos lados es, pues, que los que siguen, o sea, los que ya compraban, que sigan comprando lo que ya tenían, pero estas cosas nuevas que están saliendo, pues que me las compre otra persona, digo, es lo ideal. Ajá. Y me queda, no sé, es que mira, hace poquito fuimos a la Mole y vimos cómo todo se vendía como bolillos. En general veíamos muchas ventas, ¿eh? O sea, Panini estaba imposible comprar. Sanborns más porque tenía un resto de cajeros. Kamite no sería basto. Ajá. O sea, sí hay. Kamite le faltó lugar para seguir vendiendo, creo, ¿eh? Sí, como que sí les falló ahí un poquito. O sea, no sé. Ya no ves que una sola persona compre así el bonche de cómics, porque no se puede. Y aparte, son tan diferentes los cómics que ¿para qué los compras todos? Exacto, no todos son, no todos pueden ser para ti, ¿no? No de que no puedas pagarlos, sino o que no estén pensados para todo público. No todos son tus gustos, ¿no? Exacto. Además, comprará cierto corpora ahí y el resto, pues, otra persona los comprará. Exactamente. O sea, por ejemplo, mangas. Hay muchísimo manga que publica Panini y Kamite que, honestamente, a mí no me interesa. Hay muchos que no los compraría ni de chiste, porque simplemente a veces ni siquiera puedo pronunciar el título. Okay. Y no sé ni de qué van. O sea, veo el dibujo y digo, ah, está bonito, pero, o sea, no me atrapan. Otros que sí. ¿no? Es otro tipo de manga. Es la idea de que ya sea variedad. Exacto, o sea, yo creo que no está mal. Al contrario, yo cada que voy a un Summers me quedo así de... O sea, lo veo románticamente y digo, en mis tiempos esto no pasaba. No, para nada. Era bien difícil, Pero bueno, dice, han comentado que su interés por los cómics surgió en la época preparatoriana, igual como yo. ¿Cuál ha sido el arco o historia que, aunque lo hayan publicado varias veces distintas editoriales, la siguen comprando? En mi caso ha sido Danger Girl, ya que lo publicó Image, IDW, Bruguera y Viz. Cierto, Santo Dios, tienes toda la razón, Chase. ¡Oh, manches! Digo, Danger Girl. ¡Qué barbaridad! Y que a lo mejor viene una adaptación en serie. En serie. En película. Película. Sí, en película. Supongo que la vas a ver, mi estimado Chase. Y, ¿habrá alguna así que...? Tú casi no, de comprar casi no, ¿verdad? De comprar por reedición, no. Pero la que... Sí, como que... No la compraría, pero admito que me ha llamado la atención por otras reediciones, pues es Planetary. Ok. Pero no la compraría porque la que le tengo mucho cariño. Yo, por ejemplo, pues la que compré muchas veces fue la saga de Dark Phoenix. Ay, ¿cuántas tienes? Compré, ¿5? Fíjate, compré la de novedades. Imagínate, de hace cuando era el Hombre Araña presenta. Compré la versión de Viz, que sacó en números dobles. Compré la versión de Smash, cuando todavía era Televisa, que era de un solo tomo. Y aparte la tengo dentro del ómnibus de Uncanny X-Men Volumen 2, entonces tengo todas esas. Me gusta mucho esa saga. Ah, canijo. Tengo miedo por la película, pero... Ay, ok. Ya me hicieron una Dark Phoenix fea una vez, entonces no quiero otra. Y vamos a recordarte eso poniéndole la misma gabardina fea a Sophie Turner. ¿Por qué no les dan ya un fucking traje de Phoenix? O sea... ¿Qué les da pena? Ajá, okay. O sea, ya... Por favor, eso era hace 20 años. Ahora ya vean todo lo que se hace. ¿No vieron a Brie Larson con su colorido traje con los colores de la compañía? Básicamente. O a, no sé, ¿quién más? O a Wonder Woman. Pero bueno. En fin. Anyway. ¿Qué más? Dice, han comentado allá. Dice, me gustaría saber su opinión sobre los tiempos que estamos viviendo, de consumismo extremo, sobre que si no estás actualizado, lo que decíamos, o al día en tanto series de TV, cómics, etcétera, la gente se pone densa y discute en cañón. De eso no lo van a encontrar en el Café Comiquero, aquí todos somos pachones. Sí, no, en serio, no se estresen, neta, vean lo que les gusta, cuando les guste, cuando puedan, a su ritmo, no hace falta estar al día, entre comillas. O sea, mucha gente estuvo viendo la serie de Luis Miguel y yo así de ñe. O sea, no me interesó verla a mí, pero todo el mundo estaba con esa. Hey, no es lo que me encanta ver. Hay gente que va que esperamos ansiosamente Game of Thrones. Hay gente que no le interesa Game of Thrones. Hay gente que ve The Walking Dead. Hay gente que no nos interesa ya seguir viendo Walking Dead ni leyendo. Pero bueno. Anyway. Dice... ¿Sobre qué series animadas sacarán episodios del café como lo hicieron con Young Justice? Oye, ya van varios comentarios de que les gustó la onda de que hablemos de series animadas, ¿eh? Ya vimos que quieren. Ok, cool. El café con mi que lo entregará. Exacto, cool. Por lo menos, mira, viene una segunda edición de Young Justice, temporada 2. Sí. Y luego la de Outsiders, porque, oh, Dios mío. Ok. Y a ver qué serie animada extra se nos cuela por ahí. Pero sí, habrá más. Ah, eso sí. Dice, gracias por la atención y saludos a la family. Saludos, muchísimas gracias, en serio. Buena vibra y mucha luz en sus caminos. Ah, igualmente, qué onda, gracias, Chase. Igualmente, Chase. Tony Martínez nos dice, yo aquí esperando el especial de Gwenpool, o en su defecto alguna una nueva reseña de manga. Huh. Gwenpool. Lo acaba de publicar Smash. Suena interesante. Honestamente, yo tenía en muy mala óptica ese personaje hasta que Kelly Thompson la metió en West Coast Avengers y dije, ¡me lleva el demonio! ¿Te gustó, verdad? Sí. Es pachona. Ok. Le gustan los tiburoncitos. ¿Le gustan los tiburones? Y luego sale un cachorro de tiburón terrestre en West Coast Avengers. ¿Tiburón terrestre? Si sale MODOK, tienen que haber tiburones terrestres. ¿Y si sale MODOK? Y si sale BRODOK. ¿Qué? ¿Brodok? Modok modificado para ser un bros de California, claro. ¿Brodok? Brodok. No manches. Oh, Dios, en fin. Ok. Gwenpool. Lo tomaremos en cuenta. Me gusta. Manga, sí, va a haber más de manga. Va a haber más de manga, por supuesto. Queremos seguir haciendo cosas de Junji Ito que nos den miedo. Sí. O asquito. No, más hace un asco, ñañaras, cosita. Sí, por ejemplo, esta que sacaron de Gio. Asquito, ¿eh? Ok. O sea, está muy buena. Excelente manga. El arte está excelente. Asquito. Asquito. Sí, la neta. Ok. Así, híjoles. Casi puedo leer esto. Huele a pescado, por cierto. Sí, exacto. Pero sí, sí, va a haber más. No te preocupes, Tony. Julio JB Parrilla Rivera dice: ¿dónde los puedo escuchar? Ah, bien fácil. En iTunes, iVoox, Google Podcast, dices. Exactamente. Y pues básicamente donde haya servicios de streaming de podcast, ahí queda. Exactamente, solo búscanos como Café con Miquel. Eso sí, creo que le tendremos que contestar a través de Facebook. Sí, porque si no, no he visto. Y bueno, cada semana pondremos el post con el link directo a Archive, donde lo pueden escuchar o bajar. Pero sí, lo te contestaremos directamente ahí, Julio. Sin problema. La siguiente es de Emanuel Chávez Rivadeneira. ¡Ah, qué bonito apellido! Rivadeneira. Soy acá. Me gusta. Ok, si quieres también yo me lo he hecho porque he sido cortitos los últimos, pero bueno. Dice: hola, señores, ¿cuándo hablarán de Berserk? ¿Vinland Saga o Hunter x Hunter? Historia y arte, ¿quién sabe? Berserk no me gustó mucho. ¿Ah, sí? No me gustó mucho. Yo ni lo he tocado. Me lo recomendó mucho un amigo, Sergio, de Fantástico. Y leí el primer volumen y not my cup of tea. Vinland Saga, hay varios libros que los he visto publicados en Gandhi. Y me dicen que es muy buena. Puede ser que le entremos. Hunter x Hunter, pues entiendo que es otro manga que está sacando Panini, o que lo va a sacar. No la conozco, pero pues, oh, ok, lo tomaremos en cuenta la recomendación. Ok, ok, ok. Dice Carlos Ochoa Santana: ¡ya 6 años! ¡Ya! Sí, así es, Carlos. Dice: se va el tiempo rápido. Yo me acuerdo la primera vez que los escuché. Iba en la secundaria. ¡Wow! Los empecé a oír desde un podcast antes del de Kikas, del programa 74. Y de ahí en adelante los seguí escuchando. Han sido 6 años únicos. Ustedes fueron el primer podcast que escuché. Sus opiniones y la manera de narrar las cosas son muy dinámicas. Y siempre en sus programas me sacan una carcajada por algún comentario que hagan. Dice: son 6 años y vamos por 6 años más. Y así. Un saludo y abrazo. Gracias totales. Para mí siempre será Niño Rata, el Niño Rata. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por escucharnos en todos estos 6 años. Desde que iban en la secundaria. Secundaria, santo Dios. Wow. Me acabo de sentir viejo. Más viejo. Carito Ramos, ¿me lo echo? ¿Te lo echas? Una y una. Ahora le va. Va. Carito, saludos. Saludos, Carito. Dice: hola, chicos, Carmix Rex Rodenta. Uy, ese apodo sí me gustó. Rex Rodentia. Rodentia. Sí, o sea, Rey Rat. Rex Rodentia. Me encantó el hijo apodo, Rex Rodentia. Aparte suena pachón. Imperius Rex Rodentia. Imperius Rex Rodentia. Como le dice enamora a su Storm. Y sorry, me cae bien Reed Richards. Siempre cuando no me acuerde de Civil War. Sí. Qué cosas, ¿no? Es donde sí me caían mal tanto Reed como Tony. Stark, sí. Ya luego como que se fueron redimiendo un poquito, pero en esos son unos verdaderos dicks, pero bueno. Bueno. Y ayudante de Instagram. Ah, a Luis. No ha puesto nada, pero bueno, no importa. Dice: ¿quién es el verdadero ganador del problema del despido de James Gunn en Marvel? James Gunn, porque ya no tiene contrato de exclusividad. Dave Bautista, porque probablemente va a trabajar en Suicide Squad. O nosotros, con tener a nuestro director que podrá dirigir en 2 de las grandes compañías, Marvel Disney y DC Warner Brothers. Ok, me decanto por la última opción. Sí, yo creo que qué padre tener la oportunidad. Él tiene la oportunidad ahora de trabajar en 2 proyectos muy diferentes, aportando su visión única. Y honestamente, Guardians of the Galaxy, yo podría decir que hay pocas películas del universo cinemático de Marvel que son más de autor que otra cosa. Y creo que la saga de Guardians es de él. Sí. O sea, los Russo, más menos. Más menos. Taika Waititi, pues llegó al final, ¿no? Llegó al final. Y pónganmelo en otra cosa. Y pero James Gunn, sí me gustó lo de Thor, pero ahora pónganmelo en otra. O sea. Uh-huh. Ryan Coogler, que es el de Black Panther. Va empezando. Estaba muy chavo antes de que saliera el universo Marvel. O sea, las otras veces decían eso, que por qué tardaron tanto en tener una película de Black Panther. Bueno, es que el director estaba muy chavito. No había manera, ¿no? El actor no tanto. 42 años tiene Chadwick Boseman. ¿De dónde? ¿Tiene 42 años Chadwick Boseman? ¿De dónde dice que el señor que tiene 42? No, bueno. O sea, es más joven Chris Evans. Y perdón, pues hemos acabado. Es que la raza negra envejece mejor, ¿eh? la verdad. En general, sí. Aunque sí tiene el nombre de blanco o de suburbios más... Chadwick. Chadwick. Chad. Sí, sí se oye bien bro de California, ¿no? En fin, pero sí, yo soy Brodoc. Léetelo, está padre. Yo insisto que los ganones fuimos honestamente los fans. Y la verdad, mis respetos para James Gunn. Extrañaba seguir su Facebook. No les toqué su página pública. Extrañaba seguir sus posts. Me cae muy bien. O sea, sí tuvo sus detalles en su momento. Lo que tú quieras, cosas y mandes. Sí, que ya se disculpó. De vida, que ya tiene muchos años. Está bien. O sea, pero pa. Se me hace de lo más pachón. Se me hace... Sus películas de Guardians of the Galaxy son muy de él. Y... Se los tenemos que agradecer. ¿Quién conocía a Groot y a Rocket antes de él? Muy pocos fans sabíamos quiénes eran. Seguimos sin conocer a Star-Lord, pero de ello fuera sí. Pero de ello fuera sí. Exacto. Y Batista, come on, quiero más Batista. ¿Y sabes qué? Lo quiero para otras cosas. Es muy buen actor el sujeto. ¿Quién lo diría? No, es luchador. Es que era luchador, no es tan descabellado. ¿Va a estar en Dune? ¿Va a estar en Dune? ¿Dave Batista? Que mira, no me gusta Dune. ¿Con Jason Momoa? No me gusta la historia. Ya aunque sea la voy a ver por Batista. ¿Y Jason Momoa? A ver qué sale. Imagínate eso. Ok. Dice, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ganamos los fans. Dice, ¿ya vieron la nueva consola, entre comillas, que va a sacar Google? ¿La Stadia? Sí la vi. Igual que pasa con cualquier nueva consola. La consola me puede decir mil cosas acerca de la capacidad y bla, bla, bla, bla, bla. El control es así, está padre. Se ve bonito. Es el rip-off del Xbox, ¿no? Sí es un poquito diferente. Ahora te lo enseño. Está blanquito, tiene ahí unos patches chistosos, en fin. Bueno, no sé. Pero como en toda consola, y eso no lo digo yo, lo decía Tom Kalinske de Sega desde los 90s, el nombre del juego es el juego, va a depender de la biblioteca de juegos que tenga. Exacto, sí, es una biblioteca robusta, interesante, divertida, 2-3 éxitos que al principio jalen, yo creo que va a jalar la consola. Sí, exacto, si no, pues no. O sea, por mucho que sea la mejor consola, como lo que le pasó a la Dreamcast. En su momento era la consola más avanzada del mundo, poderosa, pero no tenía una buena biblioteca de juegos y pues no pasa mayores. ¿Te acuerdas que el control tenía una pantallita? Incluso tenía una pantalla, te digo que era una super consola. A nivel técnico era una maravilla de la tecnología en su tiempo, pero si no tienes buenos juegos... O luego querías tener buenos juegos y una porquería de consola como el Virtual Boy, ¿no? Bueno, pero estás diciéndole que tenía buenos juegos. El Virtual Boy, Dios mío. ¿Quién se acuerde de eso, santo Dios? Es eso. Le costó la chamba a Junpei Yokoi, eso es lo que me da tristeza, ¿sabes? Y murió después. Eso me da todavía más tristeza, amigo. O sea, no es que se haya suicidado el señor Yokoi, no. O sea, murió en un accidente de carro. Pero fue diseñador del Game Boy, ¿no? No, fue del Virtual Boy. Pero aparte él trabajó en algo del Game Boy. No sé si fue el diseñador o rediseñador, pero... O sea, al momento que le dieron el Virtual Boy ya era importante el señor. Sí, porque fue el rediseño. Después de la tercera versión del Game Boy, cierto. Tienes toda la razón, sí. Entonces, hijo. Sí, siento muy feo por él. Pero bueno, es de eso. Así va, depende de los juegos. Dice, ¿quién tiene las mejores nalgas del universo DC? Pobres de ustedes si nos dicen que Dick. No, sí, es Dick. Pues sí, es el... Estúpido y sensual Dick Grayson. Lo dice Nicola Scott, lo dice Gail Simone, todo mundo lo dice. Dick has the best butt. No, ahora imagínate, ahora que, por cierto, ahora que está saliendo la serie de esta de Titans, pues no, o sea, sale en traje de Robin, a ver cuando sale como Nightwing, a ver si llena el traje. Le ¿no? van a poner prótesis. Probablemente. Sino ¿no? qué chiste. Y el universo de ese en cuanto a chicos, él, sí, yo digo que sí. Y pues yo diría que Cory, pero bueno. La mujer más hermosa de todo DC se llama Black Canary, muéranse todos. Aparte es el diseño que más me gusta. Black Canary, ¿no? Ok, cool. Una vez me dijeron que si yo tenía algo contra los leotardos, porque le eché mucha como que mucha carrilla a los antiguos trajes de Captain Marvel, ¿no? Cuando era Miss Marvel. Y yo me quedé de, no, es Black Canary. Y hasta tenía fishnet y toda la onda. Es que es un excelente diseño, el leotardo negro, las mallas de red, las botas, la chamarra, los guantes, el choker, santo Dios, en fin. A Stefan Sejic le gusta tu comentario. A Chris Anka hizo un diseño padrísimo de Black Canary. ¿Has visto los dibujos de Sejic de Harley, de Ivy, de sí, Wonder sí, Woman? Sí. A Wonder Woman me encanta cómo la dibuja. Sí, más buff. Ajá, exacto. Sí, es de Dead by Snusnu, ¿no? O sea... Pues es que es una amazona, o sea, debería medir mínimo 1.90 m y ser puro músculo esa mujer. Fíjate que con todo lo hace muy bien Gal Gadot. O sea, Gal Gadot lo hizo muy bien. Está muy flaquita, está muy, muy estética, es muy linda. Tiene un rostro muy bonito, una sonrisa muy bonita. Pero por ahí hubo unas fotos que estuvieron circulando de una... Ah, de una cosplayer, ¿no? No era una cosplayer. Era una jugadora de voleibol. Ah, que okay. Se llama Alexis Lett, o Lett, no sé. Que es altísima. Mide casi 1.90. Oh, está en el promedio del voleibol, ¿eh? Las jugadoras altas de voleibol están por ahí de los 2.5. Y y no es flaca. O sea, no es... O sea, no, pues para jugar voleibol... Ah, o sea, tiene una musculatura importante, pero se ve muy, muy atractiva. Y salió con un cosplay de Wonder Woman para una fiesta. Y bueno, o sea, cuando salió esas imágenes así que estuvieron circulando... Pues le llegaron requests en Instagram, pero pues, a echar para arriba, ¿no? Y dice, pero pues yo nada más juego boli, pero pues, está bien, ahí síganle, ¿no? Y luego, como en otras fiestas ha ido de otros disfraces de otros personajes, pues ya sabes, ¿no? Pero esa versión que hizo ella de Wonder Woman, dices, honestamente se ve más Diana que Diana. Sí. O sea, al menos en el visual, sí. Te imaginas a una Wonder Woman así, de ese tamañote, o sea, alguien que te puede partir la cara, ¿no? Es la idea, ¿eh? Sí, exactamente. Pero sí, y muy guapa la mujer, por cierto. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Dice, vas tú. Dice, lean el manga de Vagabond, que está editando Panini. Es del autor de Slam Dunk. Sí le tengo ganas a ese. Ah, sí. Es de Takehiko Inoue. Es de lo más diferente. O sea, tú ves a Slam Dunk y es, pues, el estilo que conocemos, ¿no? Medio de comedia, medio, o sea, todo el tema de deporte. A veces es muy serio el dibujo. En Vagabond es todo serio, por lo que entiendo. ¿Ah, sí? Es una onda ahí como de, creo que es de Samurais. Está, y lo va a publicar Panini también. Ok. ¿Eh? Ah, pues, si lo compras, lo rolas. Sí, por supuesto. Por favor, te voy a rolar el de Slam Dunk. Porque sí, ese no me lo puedo perder. ¿En serio? Slam Dunk. Sí. ¿Y sabes qué? Ya lo estuve leyendo. Y en mi cabeza suena la voz de René García. Claro, o sea, no se puede. Como Hanamichi Sakuragi. No se puede. De otra manera. La siguiente dice. Yo sé que es un poco raro, pero para su próximo. Caro. Caro. Pero para su próximo episodio dedicado al arco iris. LGBT Comics. Les recomiendo mucho el manga de My Brother's Husband. Es hermoso. Le tengo muchísimas ganas. Tengo una mala experiencia con ese manga, fíjate. ¿Por? Es el único pedido que me ha cancelado Amazon en la vida. ¿Y por qué? Pues ya no había. No manches. Me lo hicieron el reembolso. Es el único que Amazon me ha quedado mal, fíjate. ¿Y eso porque ya no había? Ya no había, o sea, lo pedí en alguna ocasión cuando había stock. Yo creo que les llegaron. Ya se sortean las, o sea, sorting de el que llega primero va teniendo el producto. Yo creo que ya no alcancé y pues me hicieron el reembolso. Qué mal. Igual mejor lo compro en digital, santo remedio. Pero sí, sí lo quiero leer, le tengo muchas ganas. La semana pasada acaba de nacer mi segundo sobrino. No. Utilizan a mi sobrinito porque lo ha tomado muy bien. Ah, pues felicidades a tu sobrinito. Ahora firmando la siguiente opinión. Tener hijos apesta, soy demasiado egoísta para tener uno y crearlo con la debida, supongo, cuidado. Pues cada quien, o sea, cada quien es su decisión si quiere tener hijos. Definitivo. Definitivo. Yo no tengo hijos. No hemos decidido hacerlo, pero quien tiene hijos y que lo quiere hacer con responsabilidad y con... sabiendo todo lo que implica tener hijos, chido, ¿no? Sí. O sea, eso sí, y tengo amigos, amigas que tienen sus hijos y que les han dado una crianza muy buena y que son son niños muy lindos. La siguiente que dice... 6. Dice 6. La semana pasada... No, 7. Yo sé que no debería decir esto, pero con eso de que Danny Trejo va a ser la voz de Botas, creo que me están dando ganas de ver la película de Dora la Exploradora. Es un changuito. Sí, sé quién es Botas. Es Danny Trejo. Danny Trejo. Ok. Dime más. Ok. Cool. Dora la Exploradora, güey. O sea, no suena tan mal, ¿sabes? Sí, la marca tiene a Derbez, pero. Pero, bueno, o sea, pero me esperaría verla en inglés. Tiene a Derbez en inglés. Ah, damn it. Si eso les gusta, adelante, no hay bronca, pero. En fin, no sé. Nunca voy, o sea, sé quién es Dora la Exploradora por sobrinos, pero jamás vi un episodio, ¿eh? Pero sé que hay muchos memes así de que, como era un personaje que hablaba en español para el mercado americano y hablaba en inglés para nuestro mercado, ¿no? Sí, o sea, te enseñaba a hablar inglés para nosotros, en español para allá. Ya, con razón. Pero si el Botas es un chango. Es un changuito. Ok, y ahora es Danny Trejo. Ok. Eso sí me gusta, ¿eh? Ok. Sí, yo que sé que no son fans de Pokémon, pero tú sí más que yo. Dice, ¿así que no debemos esperar una reseña de Detective Pikachu? No sé, no sé si una reseña completa, pero sí la quiero ir a ver. Mira, yo no soy tan fan de Pokémon, pero soy fan de Ryan Reynolds. Y ver a Pikachu con voz de Deadpool, la neta, sí, es me que llama es la eso, atención. Mira, o sea, una película de Pokémon, no les hago el feo, pero tampoco me super llaman la atención. Que sea un concepto donde ya hay un chavito que sí entiende a un Pokémon y que el Pokémon tenga la voz de Ryan Reynolds y más o menos su personalidad. Ok. Pues ok, ¿no? O sea, no suena mal. Dice, la señora Carmen, o sea, mi esposa, no ha pensado en hacer otra colaboración con el programa. Pues colaboraba en cada uno porque era la voz de nuestra Katara, ¿no? Nuestro intro, pero pues ya no hay intro. Pues, no sé, le voy a preguntar. Sí, ¿por qué no? Quisiera participar en algún tema, no sé. Puede ser. Es básico analizar, pero ok. Puede ser. Sí. ¿Ya vieron el diseño de Sonic para su... live action? Live action. ¿Qué tan mal creen que va a estar? Tan mal como un juego promedio de Sonic moderno. No he visto un juego de Sonic moderno. ¿Qué tan mal está? ¿Así de mal? Ok. Se ve malón. Rayos. O sea, el diseño se ve todo de... Okay. Es medio furry, ¿no? Está bastante furro. Yeah. Y te voy a decir algo, yo nunca fui fan de Sonic. Para mí fue Mario, Team Mario, ¿eh? Ah, no, sí, digo, yo... Yo era Team Nintendo. A raíz de que leí ese libro de The Console Wars, como que le puse más atención a Sonic, que he estado buscando un poquito más de ellos, o sea... Ay, Dios, Sonic. Jamás he jugado un juego de Sonic, pero hasta siento chistoso porque se ve feo el diseño. Yo no tengo vela en ese entierro y el diseño se ve mal, ¿no? Pero bueno, muy mi bronca. Ok. ¿Te acuerdas cuando Nintendo quería tener su Sonic? ¿Un gato? ¿Cómo Bob se llamaba? Ah, exacto. Ay, me dio el PTSD. Querían así de mejor que cualquier, ¿qué? Erizo azul o una cosa así. Oh, Dios. Qué mal juego, de veras. Esto era imposible. No, de veras, sí me dio el estrés postraumático. Este de, ay, qué feo. Y era portada de una Club Nintendo. Oh, sí, ¿te acuerdas? Claro. Te lo querían enjaretar, pero mala onda. Y pues, no. Sorry, no pasó. La siguiente dice... pues era un canal de contenido para público en general. ¿Harán de reseña de John Wick para Bellum? Jamás he visto John Wick, a pesar de que todo mundo está enamorado de esas películas. Yo tampoco la he visto y no sé si quiero verla, porque entiendo que se le matan a su perro y que sufre mucho. Y como yo amo a mis perros, yo creo que sufriría mucho. Entonces yo creo que no. ¡Al demonio! ¿De eso trata? Algo así va. ¡Ah, no! ¡Fuck that! O sea, ¿no? Entiendo que algo así es, que acaba cobrando venganza o algo así, pero... ¿Por su perrito? Por su perro. Ah, pues yo estaría igual. No, I go for a week on your ass y tocas a mis perros, ¿eh? Ah, pero no, gracias. Sí, no. No. Están en Netflix. No, una está en Netflix, una está en Amazon Prime y la otra apenas se va a estrenar. Entonces, okay. No sé si tendría el valor de verlas. Solo por eso, porque de veras amo tanto a mis perros que. A lo mejor adelanto la escena, ¿no? Puede ser. Pero la mayoría, toda la gente que conozco está enamorada de John Wick. Aparte es Keanu Reeves, y Keanu Reeves es amor. Sí, también por eso la pienso, porque dices, sí, Keanu, quiero ver más de este infeliz. Keanu es chido. Sí. Hay un. Ya se hizo un tren del mamey y el aguacate con la 3, porque salió un tráiler donde hay una frase, no sé el contexto, pero donde básicamente Keanu Reeves voltea hacia ver a un personaje y le dice, I'm gonna need guns, lots of guns, como en Matrix. O sea, es el mismo diálogo que en Matrix. Y dije, ok, cool, está bien. Bonitas referencias. Pues sí. Y mira, es que yo no sé lo acabo de confirmar. No sé exactamente en qué papel, no sé de qué vaya, pero va a salir Jason Matsoukas en John Wick 3. Y ¿ese quién es? Adrian Pimento. ¿Ah, sí? En su muy particular okay. Humor de Jason Matsoukas. No manches. ¡Híjole! Tal vez sí. Tal vez sí. Ok. Sí, yo me acordé de... ¿Sí era él? Sí es él. ¡Híjole! No manches. Dice, recordando a Dora, ¿ya vieron el sketch de College Humor del live action de Dora la Exploradora? Si no lo han hecho, se lo recomiendo, es muy chistoso, es muy bueno. ¿Eh? Sí, hace tiempo lo vi, me lo enseñó mi hermano. Adrian Winter, Ariel Winter. La actriz que interpreta a Alex en Alex Modern Family. Modern Family, exactamente. Muy divertido ese. Pachón. Dice, estoy cansado y con hambre. ¿Quién quiere unos taquitos de carnitas en honor a la calle Tenochtitlan? ¿No te viste eso? No. ¿De qué me perdí? Es la transformación de Cuarta. Ok, ok. Ubicas a una... Era actriz, creo, o no sé qué fregas. Pero ahora ya es diputada. Se llama Jesusa Rodríguez. Ok. Pues está bien pirada. Porque, bueno, ha estado dando unas declaraciones así que si te cae. Y lindas. En video, En okay. video. Ok. Y una de ellas era de que cada que comemos tacos de carnitas recordamos la caída de la Gran Tenochtitlan. Que porque exactamente el 13 de agosto del año 1521, cuando fue la caída de Tenochtitlan, los españoles celebraron comiendo tacos de carnitas. Y que los españoles pusieron los puercos y que los aztecas las tortillas. Y que fue la primera vez que se comieron esos tacos. Según ella, no sé, se me hace muy jalado de los pelos. Pero si es así, entonces yo el próximo 13 de agosto celebraré el Día Nacional del Taco de Carnitas y me comeré dos tacos de traición a la patria. Pero es que no hay traición a la patria, de ahí venimos. O sea, sí fue un genocidio espantoso, pero de ahí venimos. Además, ¿cuál patria? O sea, en ese tiempo ni siquiera existía el país. Y técnicamente, todos los demás pueblos se unieron a los hijos españoles porque los aztecas eran... Eran Estados Unidos. Eran Estados Unidos. Sí, eso de que los tlaxcaltecas eran los grandes traidores. A ver, perdón, ¿de qué? O sea, ellos querían liberarse de los aztecas. Uh-huh. Ellos estaban, que les jugaron choco después, pues sí. Sí, o sea, ¿no? Eso nos queda súper claro, pero... Pues es que así era el asunto. Pero sí, eso ha estado diciendo hasta... Estuvo muy chistoso así de... Me da dos tacos de yugo, tres de represión... y un boing de mango, ¿no? Para quemar. Mi estómago sufriría el yugo y la represión. Con unos de carnitas y ¿verdad? Sí. Yo casi no puedo comer de eso. No toques al cerdo. Sí, no, me hace un súper daño. Mala onda. A mí sí me gustan. Ahí por la casa hacen unos muy buenos. son los del taco. Son los puestos de... los taqueros del puesto metalero. Ah, sí, una vez ya sé cuáles dices. Voy por tu casa, claro. Sí, ahí por la casa hay un puesto que en la mañana cuando están... Preparando las carnitas. Pues como todavía no llega la raza, pues ponen música que se les da la gana. Y hay uno en particular que pone a Iron Maiden, Metallica, Nightwish, Megadeth. Todo decide. Eso sí, a las 6 de la mañana dices, espérate, deja dormir, ¿no? Pero bueno. Y en sábado y domingo, ¿eh? Hijo de su madre. Pero bueno, me despierto con las dulces notas de, no sé, Enter Sandman a veces. Bueno. ¿Qué es sui generis? La siguiente, ¿te la leo? Sí. Dice. Odio a Brie Larson. ¿Por qué? ¿Quién actúa mejor? ¿Ella o una mesa de plástico pretendiendo ser una mesa de madera del siglo XVI? Bueno, me despido. Brie Larson es pachona. Pues sí, no se me hizo tan tiesa, pero bueno. Es linda. Dice, aparte el papel no era para eso, ¿no? Ah, bueno, sí, o sea, bueno, sí. Aparte ganó un Oscar. Y fue enviada. ¿Eh? Fue enviada. Sí. Le digo a mi hermano que en esa película, o sea... Todos sabemos que Scott Pilgrim se tuvo que echar a Capitán América, a Superman y a Capitán Marvel. Pocos se acuerdan que también... ¿Marvel? A Capitán Marvel. Ah, va, la Capitana Marvel, sí. Pero que pocos se acuerdan que también estaba involucrado por ahí Shadow King. Ah, sí, cierto, esta obra de plaza. De plaza. Santo Dios. Y derrotó a Katara, pero bueno. De eso no hablamos en esta casa. Anyway. Roxy Richter. Dice, ¿qué más? Dice, ¿qué les parece que ya empezó el despido de empleados de Fox por parte de Disney? ¡Qué mal! ¿Eh? Es algo que se veía venir, pero despedir entre 4.000 y 8.000 personas es preocupante. Y mucho. Más sí. Lo que se viene. Sí, exacto. 4 y 8.000, yo vi leído que entre 4 y 10.000. Las cifras varían, pero pues, sí, o sea, esa es la parte que luego no le hacen tanto obviamente, ¿no? Tanto anuncio cuando se hace una compra de ese tipo, pues sí está muy cañón. Y los trabajos en medios de comunicación no son tan fáciles de que una persona que sea despedida pueda conseguir otro, ¿eh? Sí, difícil. Acaba de ser la fecha del estreno para el remake de Caballero del Zodiaco. ¿Van a ver esa cosa que sé que va a ser un bodrio? No me interesa. Sí, mi hermano, creo que ahí coincidimos en algo. Ya vimos lo que teníamos que ver de los caballeros. ¿De esa saga? De la saga. Yo seguiré viendo lo demás. O sea, viendo más mientras salga más, ¿tú lo sigues comprando? Sí, okay. Pero de esa ya lo vimos, ¿no? Sí. Yo, y aparte es el mentero de Pegaso más desangelado que he escuchado. Aparte suena... Es que... ¿Cómo lo reemplazas, hombre? ¿Cómo reemplazas a Jesús Barrero? Pues no. No, está bien. Mira, el dude que sale como Tenma, o sea, ni siquiera es ella, como Tenma en Lost Canvas, obviamente no eras ella, es otro personaje, usa las mismas técnicas del caballo de Pegaso, pero lo hace bien. O sea, cuando dice meterlo de Pegaso, pues es con ganas, ¿no? Que el blandengue que pusieron, honestamente, se oye muy mal. Pero bueno. No, dice, me despido porque no se me ocurre alguna pregunta de Batman. Al menos Ben Grimm sí se casó, no como las bodas hypeadas del año pasado. Eso sí. Ah, Ben Grimm, y esa boda estuvo... Fue la locha. Onda. Qué buen episodio. Pues saludos, Carito. Muchas gracias, de veras. Gracias, como siempre, por participar en esta Jam Session. Muy buenas preguntas, muy divertidas. Vamos con la siguiente, Carmen. Dice Francisco Javier Echegaray Sosa. Hola, Carmix y Rul Lord Ratata Interespacial. Mi primera pregunta es, ¿por qué Panini publicará Conan en grapas si en la entrevista que sacaron dio a entender que las grapas no les funcionaron en México? Especulen, please. Pues más o menos lo que comentó Leonardo es, Star Wars les ha funcionado en grapas y creen que Conan les puede funcionar en grapas porque vamos muy pegados a la serie en Estados Unidos, y creo que esa es la idea. O sea, creo que el caso de Conan es bien diferente porque ellos tienen la licencia para toda Latinoamérica, para todo el mercado en español. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, esperarse a que se junten números de, no sé, Snotgirl, Moonshine, salga un nuevo TP de Sunstone, etcétera, yo creo que ellos tienen mucho interés en hacer que los cómics de Conan se vendan, se distribuyan rápido, estén presentes, porque estoy segurísimo que la inversión que fue tener los derechos de publicación de Conan en español no costó barato, ¿eh? Eso sí. Yo creo que va un poco por ese lado. Entonces, obviamente, Conan es un personaje muy, muy querido, muy, es clásico en México, pero como bien lo señala Leonardo, tiene tiempo que para muchas personas el personaje de Conan existe, pero no lo han leído. Entonces, creo que su presencia de marca obedece a esa necesidad de que tiene que estar presente, y por eso están con estos cómics en grapa, ¿no? Creo que va por ahí. Bien. No descartaría recopilaciones posteriores, ¿eh? Eso sí. Sí. De lo nuevo, de lo anterior, seguro. Ya nos dijo que va a haber más, mucho material en hardcover. Sí, mi segunda y última pregunta es, ¿han leído o seguirán una novela ligera, ya sea de Panini o Kamite? ¿Y qué les parece este género? Gracias totales por responder. Las novelas sin calorías, light novels, ¿no? Light novels. O bajas en calorías. Sí, les tengo interés. Sergio, también, nuevamente, saludos a Sergio de Fantástico. Me recomendó muchísimo Overlord. Overlord, sí, se me había explicado. Ya salió el primer tomo, ya está disponible en tiendas, en Sanborns también. Yo sí la quiero leer, definitivamente. La de Soy una araña, está tan bizarro el título y la idea que digo, venga. Y sí, obviamente, pues, el trabajo editorial que hace Panini en libros también he visto que es muy bueno. Tuve la oportunidad de ser quien tradujo el primer libro en prosa para Kamite, que fue el de World of Warcraft. Este que acaba de salir de Soy una araña es la segunda vez que Kamite publica algo completamente en prosa. Entonces, sé que se hace un excelente trabajo editorial y por supuesto que quiero leerlo. Ah, así es. ¿Qué opinas del género de light novel? Pues es novela, o sea, no sé qué tan diferente sea decir novel a light novel. Supongo que la extensión, el alcance, pero... pues novela es novela. La siguiente, ¿me la echo o te la echo? Dice Mike López. Dice, saludos Mike, por cierto. Dice, ¿qué tal mis estimados Carmix y Rataro Vengador del Futuro? Total Recall Rat, ¿no? Pero bueno. Primeramente, quisiera felicitarlos por su reciente aniversario. Empecé a escucharlos aproximadamente de su podcast número 70. Mira. Y la verdad, no recuerdo cómo fue que di con ustedes. Sin embargo, ha sido muy gratificante y ameno tener un programa que semana a semana me hace más relajado el trayecto al trabajo. Eso es muy bueno, a la gente le gusta mucho eso, ¿no? Escucharnos en el camino al trabajo. Espero con gusto el programa especial de las 300 tazas de café. Algo así va a ser, pero no. Algo así, pero no, 300 tazas. Más o menos. Queremos vivir. Es muy padre que dentro de este ambiente cafetero haya tanto recomendaciones como retroalimentación de lo que se mueve en el medio ñoño. Como alguna vez lo comenté, fue gracias a ustedes que conocí The Sandman, Promethea o Black Sabbath. Y caso opuesto, alguna vez les recomendé leer el manga de Monster y escuché en el podcast pasado que el buen Carmix le entró a esta excelente historia. De hecho, te presté el primer volumen, ¿no? Sí, que todavía no he podido leer. Okay. Pero sí me lo prestó mi hermano. Yo ya acabé el segundo volumen, el tercero se queda salido de Panini y no lo he comprado. Pero se está poniendo muy densa la historia, muy interesante, ¿eh? Perdón. Dice, Por ejemplo, fregonerías que tal vez hubiera leído, sí, pero lo bueno de escuchar a alguien hablar de algo que te pueda interesar y de cómo lo platica, es lo que hace que te nazca el interés por dicho producto. Ahora, sin más, les dejo mis preguntas para esta excelente jam session. La primera, ¿cuáles son las cosas ñoñas más caras que se han comprado? Cosas de videojuegos. Sí, ¿verdad? Yo tengo demasiado dinero invertido en consolas de videojuegos. Y juegos. Oye, por cierto, ¿viste eso de la Xbox One ya sin unidad de disco? Oh, sí. Ya totalmente, o sea, de disco de CD, pues, o sea. Sí, ya lo único que comprarías es el del código digital para descargarlo. Exacto, y trae un disco de un tera. Lo veo insuficiente. Es que el tera ya es el estándar, o sea, por eso compré un PlayStation 4 Pro, porque tenía el tera. Sí, ya, y hasta siento que ya es como que... Lo he tenido que dosificar, nada más porque tengo las dos, lo he dosificado bien, que si no ya se me hubiera acabado. Sí, porque en promedio, ¿qué pesa un juego? ¿50 gigas? Un juego triple A, sí, 50 gigas. Es un buen. Es un buen. Y no, pero ahí sí le has invertido varo. Yo de cosas ñoñas, los ómnibus, tanto de DC como de Marvel, bueno... Creo que el más caro que he comprado fue el de El Evangelio según San Kirby, el de los New Gods. Creo que es el más caro que he comprado, pero vale cada maldito peso, la verdad. El problema no es lo que te cuesta. El problema es lo que te cuesta leerlo. Hijo, tienes que tener brazo. Sí, es para hacer músculo, la verdad. Sí. Bueno, ¿sabes cuál ha sido el cómic reciente más caro que he comprado? Ya te digo, ya sabes cuál es. Ya. Por toda la bronca que fue. Sí, esa edición especial de Barnes & Noble de Runaways. Sí. Me salió en total como en 1100 pesos. Y costaba como $17. Pero los envíos y una super bronca que tuve por ahí. Pagué envío prioritario y no sé qué. 1100 pesos. Sí, de verdad es que cuando... Tenía un sombrero diferente. Y cuando te obsesionaste, te obsesionaste. Valió queso. Y también fue como cuestión de honor de ahora lo compro. Sí, porque un envío se canceló, me reembolsaron el precio, pero no el envío. Así que eso se lo sumaron, pues lo sumo al costo total, ¿no? Sí, no, yo también no he tenido buena experiencia con Barnes & Noble, tristemente. Bueno, dice, ¿cuál es la última cosa ñoña que se han comprado? Ah, ¿lo último? Ayer. Compré cómics en el Sanborns. Ah, bueno, sí, por supuesto. Sí. El TP de Batgirl, el segundo de la nueva serie de River. El segundo TP de Batgirl lo compré ayer. El miércoles salió Sunstone, lo compré por Comixology. Te envidio, pero a la vez no. ¿Ya lo leíste? Obviamente. No me digas nada. Yo estoy esperando a que porque yo lo quiero en físico. Sí, está igual de pachón. O sea, Sunstone Mercy, ¿no? Está igual de pachón. Y tiene el mismo corazón y el mismo humor. Ya extrañaba mi dosis de Sunstone en mi vida. ¡Rayos! Yo tengo que esperar, ni modo. Anyway, dice, ¿alguna vez han dejado su lado ñoño por la durante de su trabajo o algún otro motivo? Si es así, ¿cuál fue el cómic, película o videojuego que los rescató de su monótona rutina? Eso pasa todos los días. O sea, siempre tengo que poner cara seria cuando voy al trabajo, ni modo. Pero me encanta que siempre puedo llegar a mi casa... Y alguna cosa, no sé qué vaya a hacer, me va a regresar a la ñoñez. Eso está padre, ¿no? Sí. Yo, pues un tiempo tuve que dejar de comprar casi todo de cómics porque pues, no tenía trabajo y mi situación económica era muy mala. Entonces fue cuando compraba mis cómics de pobre, ¿no? El que te comentaba de Goji hace un ratito aquí en el programa. Pues creo que fue... O sea, no puedo decir que ese fue el que me rescató, pero es el que me mantenía a flote en mi ñoñez, digamos, fresca, por decirlo de alguna manera. Bonito. Así dice, ¿lanzamos? Así, tres cómics, sí. ¿Hay algún artículo que siempre hayan querido, pero por diferentes circunstancias no han podido comprar? Sí. ¿Cuál? Bueno, desde que salió los he querido mis bands de Captain Marvel. Y no hay. ¿Ya es que ya acabó? Ya no hay, ¿verdad? Ya no acabó, ya no los pude comprar por eso. Rayos. También que podrá ser... hay varias cositas que por diferentes cosas ya no he podido, ¿no? Porque de repente se me atraviesa otro gasto, o sale algo más que necesite comprar, bla, bla, bla, bla, bla. Mi Nintendo Switch, por ejemplo. Ah, pero bueno, pues ya, después, será después. Yo me quedé con las ganas de comprar el TP de Dark Knight Dark City de Batman. Historia que tengo en números sueltos de bits viejitos. O sea, de esos de hace... Pero quería comprar ese TP. Estuvo en print en Amazon mucho tiempo y ahorita, ¿qué crees? ¡Ya no está! Y ahora ya nada más hay copias de esas así que venden como en 3 mil pesos cada, así, en revendedores. Y dije, Nel, pues no. En fin, me lo perdí. A ver si hay una reedición después. Dice, ¿qué más? Dice, ¿algún autor, dibujante o artista que... Ah, no, perdón. Tres cómics y tres mangas que ciegamente podrían recomendar. Tres cómics y tres mangas, ciegamente. Casi todo. Casi todo lo que recomendamos en el programa, ¿no? Honestamente. Tres cómics. Runaways. Sunstone. Y... No sé, chambola. Avienta un dardo ahí a lo que tengo a ver qué sale, ¿no? Empowered. Y Empowered. Ya, listo. Sí, yo fácilmente recomendaría Contra Natura. Recomendaría Courtney Cronring, honestamente. Y recomendaría también... yo creo que... ¿Cuál otra? Power Girl de Amanda Conner, así a ciegas, ¿eh? Y de mangas, pues yo creo que estás de acuerdo conmigo, Náusica es como que imperdible. Pues sí, fríguense, Junjito, lo que sea de Junjito. Sí, exactamente, y sense ya. A ciegas, ¿eh? Fácil. Bien. La siguiente dice, ahora sí, ¿algún autor o dibujante o autista que les caiga mal, algún motivo en específico? Que me caiga mal realmente no, pero hay varios de los que no normalmente su trabajo no me gusta, y eso pues es normal. O sea, hay gente a la que no sigo, su estilo no me late, pero hacer algo personal contra alguien, no, para nada. No, yo pues no, personalmente no, pero por ejemplo, me procuro alejarme de Greg Land lo más que pueda en su trabajo, la verdad. Pues sí, o sea... Pero vaya, como persona no. O sea, no, ni Rob Liefeld, ¿eh? No. O sea, de hecho hasta Rob Liefeld me cae bien. Sí, dibuja feo. Pero él está consciente de sus limitaciones y está segura de sí mismo. Dices, sí, así es como no te va a caer bien el dude. Dice, ahora el artista que para ustedes rulea hasta el infinito. Artista, ¿eh? Artista. Hay un resto. Ahí te van cinco. Elsa Charretier, Babstar, Chris Anka, Carmen Carnero, este es un gran trabajo, honestamente. Juan Cabal es un dios, el desgraciado, no manches. Ya dije cinco. Yo te diría Stefan Sejic, así, a ojos cerrados, Stefan Sejic. Amanda Conner, desde luego. Emanuela Lupacino, así, pero por supuesto. Mirka Andolfo, la verdad. Y también, ¿quién más? Como que, pues quizás más de los clásicos. Yo te diría, pues en paz descanse, Nombre Fall. La verdad, gran trabajo. Darwin Cook, descanse. Sí. Jim Aparo, en paz descanse. Híjoles, se nos van muchos, pero bueno. Es normal, exactamente. Ah, Villa Kirby, obviamente. O sea, por supuesto. Dice. Después dice: artistas mexicanos, dibujantes, entitadores, escritores de cómics que para ustedes a la fecha son de lo mejor del talento que hay en nuestro país. Hay un resto. Afortunadamente. Nuestro amigo Marte Gracia es un dios del color. Sí, la verdad. Honestamente, de los pocos que están al nivel, por ejemplo, de Matt Wilson o cosas así, está el buen Marte. Mala onda. Perdón. Fer Peniche es un excelente dibujante. Mala onda. Con el talento para estar donde sea. Sí, así definitivamente. La verdad es que, aparte de que hay una muy buena amistad, el trabajo que hace Ramón Espinosa es fantástico, en todo sentido, porque es fantasía lo que hace. Qué bonito. El humor de este Eric Valdés es de lo más ácido que he leído. Rulo Treviño, por Dios. Rulo Treviño es un gran artista, es casi un mangaka prácticamente. No tengo el placer de conocerla, pero Ile González, quien va a ilustrar el título de Super Sons para DC Zoom. Uh-huh. Me tocó ver los steals, las pruebas y todo esto. Qué talento, de verdad. Habilidad, talento, resultado de habilidad, bla, bla, bla. Exacto. El buen Glenn tiene guiones O sea, es un máster para guionizar varias cosas. Me gusta mucho su trabajo. Que alguna vez nos enseñó su libro de sketches. Dibuja padrísimo. Sí. Nada más que pues no quiere, ¿no? Claro, o sea, pero prefiere que alguien más dibuje. Entonces, pero él, pues, bueno, él dibuja padrísimo. Sí, exactamente. También como artista, Raven dibuja muy bien. Raven Bazán. Sí. Una gran dibujante. Como artista plástica. Como diseñador es genial. Sí. Sus diseños, todos raros, pero me encantan. Como artista plástica, Tehani Farr, se me hace que es una muy buena artista plástica. Oh, o sea, sí. Ella no hace cómic, es más bien ilustración, pero claro. Las ilustraciones que son muy buenas. Clement, hay que decirlo. Bachchan tiene un dibujo padrísimo. Sí, muy dinámico. Inmediatamente, y aparte un estilo, ¿no? Luego dices, Bachchan, ese es Bachchan. Sí, exacto. A mí ni me digan. Y no solamente es cartoony, o sea, puede ser cartoony y puede no serlo. Creo que es un gran, gran trabajo el que hace. Sí, eso sí, definitivo. Sí. Hay un restísimo. Afortunadamente hay muchísimos y hay más. Cada vez va a haber más. Sí, sí, sí, sí. O sea, qué bonito, ¿no? Que podamos decir. No me alcanza ahorita pues, para comentarles toda la lista completa, ¿no? Exacto. ¿Qué más dice? Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Saludos desde Tampico. Y que haya café hasta el fin de los tiempos. Oh, sí, eso sí. Si no comiquero, por lo menos café normal sí, ¿eh? Pero que haya. Javier Robles nos dice, saludos al tío Carmix y a la Mutarrata. Y felicidades por su reciente aniversario. Muchas gracias, Javier. Tengo dos preguntas. Ahora que el ratón ya oficialmente adquirió al zorro, si ustedes fueran los encargados de reintroducir a los Cuatro Fantásticos en el mundo cinematográfico, ¿en qué dos o tres historias o sagas de ellos pensarían para adaptarlas al cine? ¿Y por qué? ¡Ah! Esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, obviamente tenemos que hacer la historia de origen. Sí. Me iría algo. No sé. Algo parecido a lo que se hizo con Doctor Strange. Conocerlos no desde que eran chamacos, sino de que ya son ya mayores. Sí, exacto. Y de ahí nos vamos. O sea, para empezar, es decir, el primer punto que agarraría. Sí, no los quiero ver adolescentes. No, definitivamente no. No me interesa verlos de adolescentes. A lo mejor a otra gente sí les gustaría, pero. Yo creo que Reed Richards ya debería ser una persona un poco mayor. O sea, quizá no la edad de Robert Downey Jr., pero. En sus 40. En sus 40 más o menos. Como Black Panther. Algo así, exacto. Y. No, o sea, ya vimos un Reed Richards adolescente, el de Josh Trank, y Dios mío, ¿no? Miles Teller. Sé que a muchos les gusta cómo actúa Miles Teller. En general sé que puede actuar bien, pero pasa sin ver. Y otra cosa, o sea, pero yo creo que sí tenemos que meter el origen, o sea, no igualito, pero sí respetar mucho eso de viaje cósmico, rayos cósmicos, hay una. Quizá hacerlo un poquito, desarrollar un poquito más el de que no tan fácil o las primeras dicen, vamos a ser una fuerza del bien y vamos a combatir bien, o sea. Hacemos un poquito más sufridos, pero sin llegar a lo que pasó con Josh Trank, por favor, ¿no? ¿Pero a quién les pondrías de primer villano? No podría el Doctor Doom. Definitivamente eso sí, no. O sea, como no, su primer no, villano, no. Definitivamente no. A los Skrulls. Pero no son villanos. ¿Quién te dice que no? Todos. Ah, una facción renegada que quisiera venir acá. O es más, ¿qué tal si los Skrulls que vimos en Captain Marvel son los buena onda? Hay muchos, es que es algo que mucha gente critica. Es que es un planeta, claro. Hay mucha gente, es lo que mucha gente criticó de Captain Marvel y no se acuerdan de algo. Hay muchas facciones de Skrulls. No todos son los malos. Eso es cierto. Entonces, ¿por qué no sacar una facción de Skrulls que sí vienen a invadir aquí? Sí, o sea, y que tuvieron la misma motivación. Queríamos escapar de los Kree. Unos de veras nada más se querían ir y otros mejor nos mezclamos aquí y conquistamos este planeta. Exacto. Y los hacemos vacas. Ajá, aprovechemos eso de una vez. Y un pato también, una vez. Ese para mí sería como que, mira, tienes ya enemigos establecidos dentro del universo. ¿El Super Skrull? El Super Skrull sería lo ideal. Los Skrulls que vimos en la película solo toman la forma física. Pero aquí tenemos un Super Skrull que tenga los poderes de ellos. Sí, porque se encuentran en el maldito espacio. Exacto. Y mientras que un equipo consiguió los poderes cada, o sea, los Cuatro Fantásticos uno cada uno, un mendigo Skrull se quedó con todos esos. Ahora, yo introduciría, ahí te va, y eso, decisión controversial que seguramente muchos me dirían que es la peor decisión del mundo. Yo metería al Doctor Doom, no en una película de los Fantastic Four. Lo metería en una película del Doctor Strange. Para que fuera, si no el villano de Doctor Strange, que ahí lo conociéramos, que hay una nación rara que también tiene tradiciones místicas, espiral, que se llama Latveria, y que de repente tiene un gobernante que salió del pueblo y ahora ya es el gran gobernante y todo este rollo, y que también en algún momento estudió con Richards en una universidad, quizá no en la misma, o sea, en un diplomado, qué sé yo, algo así. Sí hay un vínculo con ellos, pero finalmente que fuera... Lo meterías por ahí para que eventualmente en otra película, en una segunda película de Fantastic Four, llegara Doom. Para que ahí fuera una amenaza más grande. I like it. Y lo último, la última desde mi punto de vista, y que para mí debería ser el Thanos de esta nueva fase, Galactus. Sí, pero yo empezaría por meter primero al Surfer. Al Surfer, por supuesto. Habría que meterlo en Thor. ¡En Thor! O en algo que tenga que ver con Thor. Sí, con eso. O los guardianes, no sé, algo. Sí, sí, sí, claro, porque habría un heraldo que andaba buscando planetas loquitos. Ándale. ¿Y ese heraldo para quién? Pues nadie sabía, ¿no? Y de repente así como que se menciona vagamente el nombre de Galactus. No, pues ya. Nadie menciona ese nombre, hijo. Y ya después, en una última gran fase, como que se unen los héroes, se unen todos, ¿no? Hasta los X-Men, si quieres, no sé. ¿Por qué no? Y se enfrentan a Galactus. Y el único que lo detiene es Richards, con su nulificador último, ¿no? ¡Ah, su videocasetera glorificada! Exacto. ¡Ya, ya! Ahí está. Fase... Tenemos dos fases más de Marvel. Kevin Feige, dame dinero. Ahí está el outline. Danos lana. Exacto. Y cómics gratis. ¿Cómo ves? ¿A poco no? Dice... Y dos, a 10 años de que llegó el MCU, Marvel Cinematic Universe, y pensando en el mercado mexicano... ¿Creen que ha modificado el perfil del aficionado de películas de superhéroes y de cómic? Por ejemplo, a partir de las pelis más público femenino se ha interesado en el cómic americano. Es pregunta. Mira, sí se ha modificado el perfil del aficionado de películas de superhéroes, pero ahí te va. ¿Por qué? Las películas de superhéroes ya no le están haciendo el guiño como que para el long time fan, para el fan de hace mucho tiempo. No. Al día de hoy hay muchos... pues ya gente que está entrando en sus 20s y demás, que crecieron con esas películas. Es las películas están yendo para ellos. Exacto. Ya si nosotros nos queremos meter, pues qué perfecto, ¿no? O sea, todos están invitados, pero va más pensado para ese demográfico. Sí, para quienes ya crecieron viendo esas. Esa es la parte que sí se ha modificado del público. Eso sí, es una realidad. Y si hay más mujeres viendo las películas, claro. Por supuesto, porque el moviegoer es hombres, mujeres, etcétera. No es privativo. Sí, o sea, definitivo. El público nos hemos vuelto más selectivo o al contrario, menos crítico. Un poco de los dos. Yo creo que nos hemos vuelto menos crítico en el sentido de que todo lo queremos ver, pero también nos hemos vuelto quizá varios más exigentes en cómo lo queremos. Creo yo. Hay algo que distingue al mercado mexicano con respecto a otros países... Pero, ¿mercado mexicano qué será? En cuanto al cine, el MCU, o sea, el espectador mexicano que ve las películas de Marvel. Mira, yo una vez trabajé brevemente en una compañía de mercadotecnia, de publicidad. Hicimos algo al respecto de eso, no había ninguna. A nivel dinero no había ninguna. No, yo creo que a nivel demográfico tampoco. Quizá el nivel de involucramiento... En cuanto al humor que tiene el mexicano por sí mismo, creo que sí es diferente. ¿Qué? Sí, ¿cómo? O sea, te lo pongo así. Es increíble la cantidad de viralidad que hace el espectador mexicano mexicanizando ciertas cosas que ve en las películas. Ah, ok. O sea, creo que lo ocupan mucho así. Ok. Ok, sí, sí, sí. La publicidad de Deadpool, claro. Ya por capté ejemplo, por dónde va. Exacto. Ok, a lo mejor se podría hacer, claro, buen punto. Dice saludos y que la cosecha de café nunca se acabe. Nunca se acabará. La siguiente es de Luis Juárez. Saludos a Luis. Dice, ¿cuál cómic han visto y por su nombre, portada o creadores pasaron de largo, pero después se enteraron de que era una maravilla? ¿Qué? Estoy viendo la cara de mi hermano y puso un arrepentimiento. A ver, dime. Stefan Sejic, no lo peleé. O sea, cuando vi, no me acuerdo qué cómic traía. Creo que era de Star-Lord, de Guardians of the Galaxy en Marvel. No me acuerdo de cuál era. Y que fue a la mole así como que, ah, pues chido, Stefan se llega. Witchblade, creo que traía Witchblade también. Witchblade, de Image, sí, o, sí, sí. No me acuerdo cuál. Y dije, ah, chido Witchblade, sí, cool. Next, ¿quién más viene, no? Ya no viene. Entonces, ya no viene. Ese es mi arrepentimiento. Qué mal, ¿no? Sí. Regresa, Esteban, te amamos, pero bueno. Me echo la siguiente. Échate la siguiente porque fue cortita la otra. Dice Raciel Ábalos. Dice, saludos, Carmix y Rul Mutarrata. Primero que nada, felicitaciones por los 6 años del Café Comiquero. Sigo este podcast desde el episodio 11, donde hablaron de las tiendas de cómics en México con Gustavo Martínez de invitado. ¡Uy, el buen Gus! Saludos a Gus, mucho que no lo veo. De aquello hace ya un buen rato, y no puedo dejar de expresar que para mi gusto son el mejor podcast comiquero que hay. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, Raciel. Mis preguntas rápidas son, ¿qué tan satisfactoria ha sido la experiencia de estar involucrados en este medio del cómic? Ya sea Carmix a través de sus traducciones y Rul con los artículos. Pues para mí ha sido muy, muy satisfactorio, la verdad. Y aparte, pues, me ha dado un poco más de ingreso, entonces, por supuesto que es muy satisfactorio. Sí, es repachón. Sí. Honestamente, es bien pachón. Nunca me imaginé que pudiéramos hacer algo así, ¿sabes? Y creo que si todo sale bien, vendrán más cosas. Sí, exacto, exactamente. Ustedes espérense. Pero poco a poco. Pero poco a poco, poco. Dice, ¿qué cómics les gustaría que alguna de las editoriales actuales trajeran al mercado mexicano? Monstres. Por favor. Sí, por ejemplo. Mausgard. O sea, sí. Pero que acabe, ¿no? Exacto. Digo, es el problema. Sí, pero Monstres. nada más digo, ¿no? ¿Qué más? Dice, ¿creen que alguna vez veamos una publicación decente de Planetary en México? Completa, o sea, porque la que estaba bien. Sí, completa, pero decente en cuanto a completismo, espero que sí. Ojalá. Esperemos a que un día que Smash ya no tenga los derechos y de Vértigo y lo tenga alguien más. Oh, yo qué vi. Ok. Para que se traduzcan como como Neptuno manda, ¿no? Ok. Dice, una opinión que les merezca el 80 aniversario del murciélago y el peso que tiene como personaje en el mundo del cómic y la industria del entretenimiento en general. Pues eso, es un personaje sumamente importante, ¿no? Sí, pero creo que me quedó claro que si alguien quiere ser un bonito universo de DC, la idea incorrecta fue tratar de meter a Batman al principio. Sí, ya vimos que no funciona así. Necesitan meterlo cuando sea algo especial, ¿no? Y ahora, la importancia que tiene a nivel marca, pues es gigantesca. Sí, cuánto dinero nos deja, ¿no? Sí, por supuesto. Dice, ¿harán algún programa especial en torno al final de Game of Thrones? Yo creo que sí. Ya aunque sea para cerrar, ¿no? Sí, sí, una vez más con sentimiento, ¿no? Se fregó, ya hasta tenemos el nombre. Yo creo que sí. Dice, ¿cuándo será el día en que continúe con los programas temáticos de Avatar con el buen Glenn? Cosa de agendas. Un poco, Glenn está un poco ocupado hasta en fines de semana. Sí. Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo con él. Pero ¿se hará eso? Sí. Sí, seguro. Y solo me resta seguirles deseando el mayor de los éxitos y presionar porque se arme la Cafecon. Gracias totales. Gracias, Raciel. La Cafecon, un día de estos. Diego Pasarán Baranda. Dice, saludos, tío Carmix y Rul Ratatanger. Antes que nada, felicidades por los 6 años del café más ñoño y delicioso que hay. Mis preguntas son: 1. ¿Creen que podamos ver de nuevo alguna película buena de Alien y o de Predador? Las últimas no fueron muy acertadas. La respuesta es no. Va a haber series. Sí. Ya dijeron los de Disney que no quieren películas, quieren series. Entonces, ¿qué tan buenas pueden ser las series? No sé. Tiene todo el potencial para ser buenas, pero ya no va a haber películas. Exacto. Por lo pronto, no. No quieren explotarlo por ese lado, prefieren usarlo de otra manera. A ver, ¿ve? Ni mol. Ahora que el tío Panini se está poniendo muy bárbaro. Ni muy barato. No tanto, ¿eh? ¿Habrá review de alguna de las publicaciones de Conan? Sí. Sí. Conan the Barbarian, ya después hablamos. Y Savage Soul, yo creo que también, ¿no? Pero. Pero primero quiero Conan the Barbarian. Sí, sí, definitivamente. Me gusta mucho lo que hace Jason Aaron y Mahmoud Ahrar con él. Y Matt Wilson. En el caso me debo olvidar Matt Wilson. ¿Llegaremos a ver el día en que Smash pierda las licencias que tiene de cómic y manga para verlas publicadas por otra editorial? Yo creo que sí. O sea, sí. No se los deseo, porque pues, es un negocio y la neta hay gente que trabaja en eso. Y hay gente que lo hace bien. Pero Televisa sí no está en el mejor de los escenarios económicos. Es correcto. Y la división editorial de Televisa en general es una de las que está más endebles. Acuérdense que cuando empieza a hundirse el barco de una empresa, empiezan por quitar las partes que les consideran los está arrastrando al fondo. Ahí te va un chisme, no sé qué tan cierto sea, tómenlo con un grano de sal, de que Dorden se va. Que es ahorita el... Bueno, él tenía todo el poder arriba de Giovanni. Dicen que Dorden se va y que probablemente Giovanni retome ese rol. Mira, bien que mal, Giovanni... Será lo que quieras, Giovanni me cae muy bien como persona la vez que lo he conocido. Habrá tenido varios errores en su gestión en algunas decisiones editoriales, pero de que tiene más experiencia y más sentido del negocio del cómic que Dorden, creo que sí. Entonces, empiezan a caer cabezas, ¿eh? Entonces, por ahí está ese rumor, no sé qué tan cierto sea, pero dicen que sí. Pues sí. Pero en fin, ¿qué más? Dice... 4. En algún momento harán un original contra remake. Hay muchos en escoger, por ejemplo, Dredd de Stallone y los de Orban o las de Robocop. Las de Robocop, creo que... Mi hermano quería hacer algo así desde hace tiempo. Sí, sobre todo la de Robocop. Pero yo me he negado a ver la nueva de Robocop. Dios mío, ¿no la has visto? No, jamás. Dios mío. Bien, mal, mal bien. Mal. Ah, ok, mal. O sea, si es... Si nunca hubieras visto Robocop la primera, dirías... Ah, ok, está pacho, ¿no? Una película de un policía de robot, ¿no? Pero si haces un original contra remake, no, pierde muchísimo. Ah, es que Paul Verhoeven nos la pone difícil. Que fíjate, en la del remake sale... Bueno, actúa Nick Fury. Bueno, actúa Samuel Jackson. Y Batman. O sea, Michael Keaton. Ah, ok, dije Christian Bale. ¿Cómo ves? O sea, okay. Pero sí es malito. Pero ya, igual lo haremos por ahí, ¿eh? Si de momento eso es todo, les mando un fuerte abrazo a ustedes y a la comunidad cafeinómana. Y a darle átomos. Por data extraño, el medio tipo musical. Yo nosotros también. Gracias, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Vamos con Osvaldo Ponce Hernández. Dice saludos. A Osvaldo, por cierto, siempre nos escribe. Sí, siempre, siempre nos saluda. Saludos, Carmen Firul, Rata Magnus, Roedorus. Buenos apodos han salido. Felicidades por estos primeros 6 años de café y que vengan muchos más, muchos, muchos más, con igual o más éxito. Les mando un fuerte abrazo a ambos. Acá las preguntas. Muchas gracias. Dice, ¿qué tan factible sería, desde su perspectiva, el hacer un review sobre la trama de algún videojuego? Hace poco terminé la trilogía de juegos de Batman Arkham y definitivamente el desarrollo de la historia a lo largo de los juegos fue de lo mejor de la saga. ¿Qué otros juegos serían dignos de un review así? O sea, si quieren como que en sagas, en trilogía. O quizá no en sagas, pero quizás de un videojuego en particular. Sobre la trama, porque la jugabilidad y eso, pues yo creo que hay gente muy especializada que puede hacerlo también muy bien, ¿no? Yo lo puedo hacer mejor. Nada es cierto para mí. Lo puedo hacer muy bien, yo no, porque casi no he jugado. Pero no sé, ¿te imaginas un programa del brujero? Del brujero, de Dragon Age. Dragon Age 2, que como quiero reivindicar ese pobre juego. El problema es que, bueno, no problema, sino... No, para nada problema. Es más bien la cosa es que sería más bien un... La rata nos cuenta. El tío rata nos cuenta, porque la verdad es que yo casi no los he jugado. Yo participaría con algunas cosas, me podría documentar, eso sí. Pero cuando tú me platicas de todo lo que pasa en Dragon Age, yo estoy... ¡Ay, mi no! Vamos a hacer un gameplay, dude. Está interesante eso. Va a ser un gameplay donde ranteo a gusto. Órale, va. Terminaría más ronco de lo que estoy ahorita. Muy bueno. Dice, durante estos 6 años, muchos de mis programas favoritos han sido aquellos en los que han hecho reviews de libros. ¿Qué libros han leído últimamente? ¿Habrá programa especial de alguno de ellos? Yo últimamente he leído muchos libros de no ficción. Uh-huh. Es que ese es el asunto. No sé qué tanto les pueda interesar. Ahorita estuve leyendo el libro de una arqueóloga y antropóloga. Ay. Vamos a ver. Ya está. Que se llama... Sí, disculpen, pero estoy sacando mi pequeño librote. El libro se llama The Amazons, Life and Legends of Water Women Across the Ancient World. Lo escribió la doctora Adrienne Major. Está bastante padre porque es una explicación de dónde viene, o sea, de dónde venía el mito amazónico de los antiguos griegos. De las tribus sitias, de Asia Central, etcétera, etcétera. Bueno, no sé qué tanto les puede interesar eso. Tengo ahorita uno en cola que es The Spartan Women, acerca de lo poco que se conoce de la vida de las mujeres espartanas, donde tenían una mayor libertad, pero no en aras de una sensación de equidad, sino porque era lo más práctico. En Esparta básicamente te dedicabas, si eras ciudadano te dedicabas a dos cosas, independientemente de tu género, a tener hijos y a la guerra. Cualquiera de las dos, ¿no? Cualquiera, cumplías de las dos y listo. Y como la mayoría de los hombres se la pasaban hasta los 30 años en una especie de servicio militar forzado, por cierto, y se la pasaban en distintos lados de la Grecia antigua, quienes cuidaban literalmente la casa eran las mujeres, así que tenían que estar físicamente y mentalmente aptas para hacerlo, así que tenían tantas libertades que muchas mujeres en la antigüedad no tenían, pero digo, no era por equidad, sino por practicalidad. Interesante. Yo el último que he estado leyendo fue un libro sobre Bitcoin. Sobre cómo nació el concepto de Bitcoin, la tecnología de blockchain. También igual no creo que amerite un review por acá, ¿no? Pero digo, si les interesa un día hablamos de eso. Está ¿no? interesante, pero... Hay una novela gráfica, eso sí, sobre el caso del Bitcoin, ¿eh? ¿Ah, sí? Publicada por D-Books. A lo mejor eso sería interesante. A ver, dime más. Sí, puede ser que por ahí vaya, ¿eh? Ok. Sí, o sea, he leído mucha arte no ficción. No sé. Igual. No sé qué tanto les interese. ¿A dónde voy? Dice, bueno. Así vas tú. Dice, por cierto, les comento que a raíz de que hace cierto tiempo recomendaron los libros de The King Killer Chronicles, me animé a comprar el primer libro, The Name of the Wind, pensando, Carmix y Rule me han recomendado tantas cosas chidas, creo que le entraré a esta saga también, para después venir a enterarme que hace una semana que en realidad no les gustaron mucho esos libros. Tengo ese libro en la lista de espera y si en algún momento hay oportunidad les compartiré mis impresiones. El libro es bueno. La verdad es que para mí sí me gustó, sí está bueno, pero hay un pequeño problema. El protagonista. El protagonista es el problema. Quote es el protagonista menos interesante. Honestamente es el protagonista más aburrido de hace mucho que he leído. Dicho eso, el mundo es maravilloso. ¿Por qué no me hablan de él? Fantástico. No voy a decir nada. También hay otro problema. No se han acabado. No se ve para dónde. No se ve para cuándo, ¿eh? Patrick Rufus es pachón, cae bien y todo, pero pues no se ve que el señor le quiere entrar más a esto. No hay bronca. Pero sí. O sea, si le van a entrar a esos libros, pues nada más tengan eso en consideración. El protagonista es aburrido y no hay para cuándo acabarlos. Pero el mundo que construyen es muy bueno, eso sí. O sea, eso sí, mi estimado, ahí sí, chécale. Porque ese creo que sí te puede gustar por todo menos el protagonista. La verdad, qué mal, ¿no? Pero bueno. Sí. Dice, para quitar el sabor amargo del anterior, si tengo ese libro en la lista de espera, si en algún momento hay una oportunidad, les compartiré mis impresiones. Para quitar el sabor amargo del anterior, les agradezco las recomendaciones que me han hecho de Guerra Mundial Z, gran libro. Sex Criminals, no haría falta un review. Ok. Ya no me Not Safe for Work. Ya no me acordaba de Sex Criminals. Not Safe for Work, pero sí, seguramente. Snotgirl, Sunstone, Invincible, Contra Natura, Ready Player One, Trees. Trees, ya no le seguí. ¿Cuántos volúmenes van? Yo tengo dos. Creo que fueron tres. ¿Sí es así? ¿Trees son tres? Okay. Creo, no estoy seguro. Ok. Dice Rul, ¿recuerdas que uno de tus proyectos para el café era hacer un especial sobre libros que coincidieran en temática y época y exploraban el desánimo en que se veía el futuro desde las décadas de los años 40 y 50? ¿Ese se murió? Yo estaba muy interesado en ver cómo terminaba eso. Sí se murió por lo siguiente, termina uno con el mismo desánimo. Terminas igual de deprimido. Quizá, no sé si un especial o no. No. Perdón, no me gustaría hacerlo tan a fondo. Pero creo que sí hay mucho que se puede decir acerca de, oye, estos autores cuyas obras consideran ahorita clásicos, muchas de ellas inleíbles, honestamente, pues también los entendemos porque pues ven qué época vivieron, ¿no? Ok, podríamos hacer algo así, quizá no tanto tan a fondo, pero sí, no una serie de libros. No, pero a lo mejor algo especial por ahí sí. Si ya vieron The Umbrella Academy de Netflix, la serie quedó súper pachona, espero pronto escuchar sus impresiones. Yo en eso estoy. ¿Tú? Yo apenas lo voy a empezar, pero sí, yo creo que sí va a haber algo de review. Sí, yo creo que algo de review. Dice, en la eterna carrera por ganar licencias, ¿quién creen que vaya a ganar los derechos de publicación de Seconds de Brian Lee O'Malley, Panini o Kamite? ¿Quién sabe? Es que la cosa es que ya lleva una publicación aquí en México y se distribuyó bastante bien, entonces no sé sí. Qué tan lucrativo y tan atractiva sea tener esa licencia para otra versión en México, porque esa era española, pero se publicó aquí. Bueno, se distribuyó y muy bien distribuida aquí en nuestro país. Entonces, no sé si sea lucrativo para estos dos. Yo quisiera que fuera Kamite. Y quisiera que me la dieran a mí, pero. Ojalá. La casa de Brian Lee O'Malley. Sí, la verdad. Pero bueno, ojalá. Ya por último, disculpen la extensión de este comentario. No, no hay problema, al contrario. Exactamente, al contrario. Siempre que hacen jam session es como si tuviera la oportunidad de escribirle una carta a unos muy estimados amigos. ¡Ay! ¡Ay, Osvaldo, muchas gracias! Saludos y que esta jam session no los deje agotados. No prometemos nada, Osvaldo. Mike Maca, también nos quiere seguir el buen Mike. Dice, hey, buen Carmix y Rul Rata del Yermo. Soy Mike, el geólogo. Espero alcanzar todavía. De hecho, sí. Mi pregunta es un poco general, pero espero se entienda. ¿Creen que ya llegamos al punto donde YouTube se convirtió en la nueva caja idiota, referencia a la TV, con todo eso de las nuevas políticas que tiene la plataforma y el contenido basura que cada día llega? Sí. La realidad es, sí. Sí, sin ninguna duda. Es la nueva caja idiota y todavía peor, porque ahí está repleta de nazis. Y de idiotas. Así que sí, sí se convirtió ya en eso. Sí, digo, sigue habiendo al igual que la televisión, sigue habiendo contenido que si tú le buscas hay cosas valiosas que puedes ver. O sea, hay youtubers que yo sigo, como esta Comic Book Girl 19. Oye, pero mira, cosas. Yo me pongo, ahí te vas lo malo que es YouTube. Tiene meses que no me pongo a ver otra cosa en YouTube que no sean videos de para hacer ejercicio. Y me siguen saliendo los nazis. Qué mal. O sea, ¿Qué porquería de algoritmo? En fin, eso ya es muy aparte. Sí, y también es mucho eso. También, no a nivel tecnológico, sino lo mismo filtrar lo que de verdad no te interesa y no quieres ver. O sea, hay muchos contenidos en YouTube que son muy malos, que te los quieren enjaretar sí o sí, y que honestamente entra hasta un ejercicio mental de ¿por qué quiero ver esto? Y decir no. Ahora, hay mucho contenido valioso, sí, pero es cosa de buscarle y verdaderamente ignorar lo que de verdad consideras que es basura. Eso es lo único bueno, que las opciones son mucho más grandes que 5 o 6 canales de televisión que había antes. Pero es una caja, digamos, es una exponencialmente más idiota. Es una hidra idiota. Digo, exponencialmente más idiota. Hay más contenido, hay más idiotas. Hay más nazis también. Eso sí, no te lo niego. Pero ahí entra mucho el ejercicio responsable como consumidores de medios de qué quieres consumir, ¿no? Y de veras ir filtrando hasta mentalmente esto sí, esto no. Y aprovechar herramientas como eso de activar notificaciones de lo que sí quieres ver. Y de lo que no, ni lo sigas, porque muchas veces le damos follow por reasons, ¿no? Y otra cosa, desactiva mi sugerencia, desactiven las opciones de guardar el historial de lo que ves. No de lo que buscas. Ah, okay. Porque de lo que ves, o sea, te pongo un ejemplo. Te llega en Facebook un video de algo que es chistoso. Le das clic a ese video que es de YouTube, pero que lo viste en Facebook. Abres YouTube y si desactivas el historial de vistas, ese tipo de contenido lo pudiste ver una vez. O sea, no sé, un perrito que, no sé, correteó una ardilla, no sé, algo así. Ajá, chistoso por el perro, ¿no? Y se acabó el asunto. Pero si no desactivas esa vista o esa función, te van a seguir saliendo videos de perritos chistosos. Y a lo mejor una vez lo quisiste ver y por otra vez no. O sea, ya no es lo que te interesa ver. Dejen activados el de que te recomienden cosas de lo que tú buscas. Sobre lo que buscas, si tú estás buscando contenido de cómics, si estás buscando contenido de películas, macramé, no sé, cocina, etcétera, te recomiendan cosas de eso, de lo que estás buscando. Si es de las vistas, te llega cualquier cantidad de cochinadas. Buena recomendación, ¿eh? Bien, carnal, continuamos con Víctor Bonfil. Dice, Jam Session. Dice, espero aún alcanzar. Seguro, Víctor. Dice, saludos a los hermanos y conductores del podcast más pachones de la ñoñosfera. La ñoñosfera, me encanta. A Carmix y al tío Carmix y al maestro Splinter. Ah, gracias, Víctor. Felicidades por los 6 años. Tengo demasiados capítulos que considero mis favoritos, pero entre los top 5 me enteré los episodios que, como el próximo pasado, nos dejan ver, o en este caso escuchar, las entrañas del café, donde nos dejan entrar un poco al making of, y creo que esto es lo que los diferencia de otros podcasts y hace que, como lo he dicho antes, sentir una conversión entre amigos. Ah, qué padre, Víctor. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Víctor. Pasando a las preguntas. Dice, niño rata, amo de las ratas pachonas. Tengo poco tiempo con el PS4 y apenas conseguí el juego de Mass Effect Andromeda. De toda la saga, ¿cuál consideras que es mejor juego? No soy muy fan de este tipo de juegos porque soy re malo, pero hey, siempre hay que intentar cosas nuevas. Mass Effect 2, sin ninguna duda. ¿En serio? Es una mendiga obra maestra. ¡Wow! Es en serio, es de los mejores juegos que alguna vez he tocado en la vida. ¿Mejor que el 3? ¡Ah, por mucho! Ok. Y mejor que el 1 y el Andromeda, sí. Mass Effect 2 es el mejor. ¡Wow! Bien. Por la historia y la jugabilidad y lo épico y lo pachón. Nah, juega. Además, al demonio, ahorita vengo, voy a jugar ese. No te vas todavía, que va a faltar. Ah, sí, sí. Recomendación que nadie pidió. Lean Judas. Ah, tengo, ya lo compré y no lo he leído. Sorpresa de nadie. Lo acaba de publicar Panini, es una historia que se lee bien rápido, pero qué genial y bonita historia. Pone a este personaje bajo una nueva perspectiva diferente a la clásica historia que creo que todos conocemos y que sin duda nos hace pensar sobre quién fue el que se sacrificó por nosotros, según la historia bíblica. Denle la oportunidad, excelente cómic en mi opinión. Y le tengo muchas ganas a ese, ya lo tengo ahí, te lo voy a pasar también para que le eches un ojo. Perfecto. Dice, esperaré muy pacientemente una reseña de Day Tripper de Vértigo. En serio, me encantaría escuchar una opinión de ustedes sobre esta obra. Le tengo ganas, fíjate. Te la presto, ahí la sí, tengo. Sí, sí, mi hermano me la ha vendido muy bien. Cuando la veas vas a decir, yo viví esto. Ok. Hay muchas cosas que vas a decir, ah, me tocó vivir algo de esto. Ok, sí, digo que le tengo muchísimas ganas. Sí, y luego pásamela, por favor. Dice, ¿cuál arco o desde dónde me recomienda iniciar a leer Spider-Man? Más o menos le dice que me hizo superior a Spider-Man y me gustó. Quiero hablar más del amigable vecino, pero quiero saber más o menos por dónde entrarle. ¿Tú qué recomendarías, carnal, de Spider-Man para entrarle, Qué buena pregunta, ¿Para entrarle a Spider-Man? Ajá, exactamente. Obviamente, empezar desde los 60, pues la neta no. Yo creo que no es lo ideal. Digo, si ya empezó con Superior y le echó un ojo... Yo creo que desde Big Time, de Humberto Ramos y este Dan Slott. Ándale. Que es como que el Spider-Man moderno, todavía ya con algunas cosas diferentes del Spider-Man clásico. Te daría menos coraje el Mefistazo, en este por ejemplo. eso sí. Yo creo que a partir de ahí, de Big Time, es mucho material que leer, pero más o menos son como 4 o 5 años de historia de Dan Slott. Y aparte, pues es un inicio muy fresco. Yo creo que ese sería un buen inicio. Ok, perfecto. ¿Sí? Perfecto. La siguiente que dice... Tío Carmix, ¿cuál fue la reacción o qué te dijo Carmix Girl cuando supo que eres geek and proud? Pues se le hizo chistoso, así como que... Ella nunca fue tan geek, pero sí le gustaban pues las películas y todo esto. Pues no fue nada negativo, al contrario, así como que se le hizo curioso. Y ahora, pues dice que le encanta esa idea, porque cada que hay una película ñoña, serie ñoña, lo que sea, que la vemos juntos, pues siempre tiene como que su Wikipedia al lado. Entonces, pues eso está padre. Ok. Dice, ahora que ya no tiene música con copyright, ¿usarán más su canal de YouTube? Pues sí. Sí, el video que hicieron mostrando los regalos que han recibido fue muy bueno. Ver cómo interactúan fue algo que me pareció muy genial. Tal vez podrían subir pequeños videos o hacer transmisiones cuando empiecen a grabar el podcast. Creo que sería algo muy entretenido de ver para nosotros como audiencia. Sí, es parte de la idea, o sea, es parte de varias cosas que vienen, o sea, porque pues, sí, nos quitaron una herramienta esencial para nosotros, pero que nos abre las puertas para otras cosas. Exactamente. Por último, pero no menos importante, gracias por ayudarnos a pasar momentos difíciles de la vida diaria. Personalmente me han ayudado más de una vez. ¡Ay, qué buena onda! Y se los agradezco como no tienen una idea. Que, inserta la idea en la que crean, les dé salud y bienestar por mucho tiempo para que puedan seguir haciendo de este mundo aún más extraño. May the force be with you. Ah, muchas gracias. May the force be with you. De veras, muchas gracias, Víctor. En serio. Qué padre. Pachón, sí. Rodrigo Castillo. Dice, no, rayos, nunca sé qué preguntar cuando se avecina una jam session. Así que solo paso a saludar y a agradecer por seguir haciendo este podcast, el cual escuché por primera vez cuando hablaron de Shin Godzilla. Y que les reclamé diciendo... contar la película no es un review. Ese es un buen punto. Aunque luego entendí que será su estilo, pero sí deberíamos mejorar en eso. Sí. Les mando un abrazo y felices lecturas. Muchas gracias. Creo que lo hemos asumido mejorando poco a poco, ¿no? Poco a poco. Sí. Como que lo hemos intentado por ahí. Dice Leonor Padrón Salazar. Hola, Carmix y Rur Mutarrota del Yermo. Quiero felicitarlos por un aniversario más del Café Comiquero. Ya llevo un año escuchándolos y creo que ya casi escuché todos los episodios. Son geniales. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Leonor, de verdad. De verdad, muchas gracias. Dice, gracias por compartirnos más mundos interesantes y extraños. Me gustan mucho las jam sessions, pero no sé bien qué preguntar. Les recomiendo la serie de cortos animados Love, Dead and Robots de Netflix. Todo el mundo es, wow. Qué es chido, que sí está padre. ¿Qué quieren que haga? Sí, ya la estamos viendo, por supuesto. Dice, es como una versión más adulta de la mítica Animatrix. No, exacto. Ándale, con razón algo me hacía sentido. Gracias, Leonor, porque me pusiste las palabras en el hociquito de rata. Y la animación es genial, honestamente sí. El primero fue fantástico, ¿eh? Sí, los dos que hemos visto son geniales. Ahora de algo que sí conozco más, viendo que Panini Manga está trayendo mangas clásicos como Akira, Lone Wolf and Cub, Blade of the Immortal, que les compro todos, menos Akira, porque... ¿Hay algún otro manga que les gustaría que trajeran? Ay, sí. ¿Cuál? Mazinger. ¿Te gustaría verlo de Gonagai desde el principio? Sí, sí. ¿A poco? Sí, sí, la neta. Ok. Ok, sí, estaría pachón. ¿Y sabes cuál es otro clásico, así clásico, que ojalá, pero no sé qué también le pudiera en México? Astro Boy. Tetsu One Atom, Astro Boy. Yo creo que sí le puede ir bien. Pues porque ahorita sacaron su precuela. La precuela, pero que es moderna, ¿no? La de Atom se llama, ¿no? Come on. Come on, échenos Astro Boy en bonitos omnibuses o algo así, ¿no? Yo digo que quedaría bien. Sí. Esa es que no hay nada de Tezuka. No hay nada de Osamu Tezuka. Ni Kamita ni Panini no han publicado nada de Tezuka. ¿Qué onda con eso? Es un buen punto, ¿eh? Digo, ya encargado de Rotona, me encantaría leer Adolf de Tezuka. Blackjack. Blackjack. Sobre todo porque Tezuka era médico y Blackjack pues es médico. Ajá, y era médico mala onda, ¿no? Y Batman es científico, pero tengo muchas ganas de leer Blackjack. Eso, creo que eso falta, ¿eh? Ah, ok, eso estaría padre, fíjate. ¿Y si alguna vez leí una reseña de The Legend of Mother Sara de Kazuhiro Tomo? ¿Alguna vez han leído ese manga? No, pero le tengo muchas ganas a ese de Legend of Mother Sara. No, pues ese debe, es uno de los que siento que debería entrar acá. Exacto, ¿eh? Ese y Domo. Fíjate que Legend of Mother Sara, estuve así de comprarlo en una mole, no me están viendo pero tengo los dedos bien juntos. Fue cuando no tenía tanto dinero y ya no traía, ¿no? Era una versión, por cierto, de Norma Editorial. Oh, ok. Estaba cara, le tenía ganas. Dice, les mando un abrazo, son repachones y me caen súper bien. Gracias, Leonor. Y me encanta su relación de hermanos. A mí también me encanta mi relación de hermanos. Claro. Muchas gracias, Leonor. La última, creo que tenemos... Sí. Gabriel Chávez Galván dice, hola a los miembros del Café Comiquero, espero que estén bien. Muchas gracias, Gabriel. Fue un gusto verlos en la mole. ¿Qué opinan sobre la película que se va a hacer sobre Operación Bolívar? Ah, qué padre. Mi hermano creo que ya lo mencionó. Qué padre, sí, está pachón el asunto. Yo no sabía que venía una película. Digo, va a ser como del Hagenbeck-Len Memberso. Así que, ok. I like it. Nada más un comentario rápido también, Ricardo Moreno, que nos mandó un mensaje privado en Facebook. Ah, muy bien. Que dice, para la Jam Session y para felicitarlos por esos 6 años. ¿No les pareció que Invincible acabó muy apresurado? No lo he leído al final. ¿Tú? No. Dice, la trama del hijo de Mark no me gustó y como que algo faltó. Además de que se dejaron algunos cabos sueltos, ¿no? Ah, no sé. Tal vez. ¿Se cumplió la profecía cuando envían a Mark de regreso a la Tierra? Déjame leerlo y te digo. Porque los tengo y no los he podido leer. Falta de tiempo, pero sí. Mal. ¿Y sabes qué quiero hacer? Releer todo. Todo Invincible, desde el 1. Tengo muchas ganas de releer eso, la verdad, ¿eh? O sea, es un bonito propósito de año nuevo. Lo he leído más de una vez, los primeros números, ¿eh? Antes los leí más de una vez. Sí, pero ¿hace cuánto? Sí, ahorita la verdad sí se me hace un poquito más complicado, pero... Sí lo haría honestamente, ¿eh? Fíjate que hace rato leíste un comentario. Ajá. Que estoy segurísimo que alguien más había escrito algo muy similar aquí y creo que es la misma persona, pero no estoy muy seguro y estoy revisando rapidísimo aquí en el Facebook, pero ya no veo el comentario. No sé si lo quitó porque lo mandó por Twitter. Pero bueno, hace rato leíste un comentario en Twitter que fue algo larguito. Pero me parece que no lo tengo otra vez aquí en Facebook. Lo estoy buscando, pero no lo veo. Pero al menos se comentó, porque te lo mandó por Twitter también, que eso es bueno. Es que era un comentario de una escucha del programa que ya no lo vi aquí. Es curioso. Pero seguramente lo mandó prefirió hacerlo por Twitter. Por Twitter. Exactamente. Pero muy bien, pues creo que hemos terminado, carnal. Hemos terminado la Jam Session. Exactamente. Fue algo larguita, espero no les moleste. Ahí tienen mucho para... acompañarse durante la semana. Exactamente. Muchas gracias, de veras. Gracias totales por darnos tanto material para platicar con ustedes. Es chidísimo hacer este tipo de Jam Sessions. En verdad, gracias por ayudarnos a hacer un mundo muy, muy extraño. Sí, de verdad que sí. Disculpen la ronquera, pero uno se enferma. Por eso queremos el poder de Laura Kinney. Muchas gracias. Gracias totales y hasta la próxima. Bye bye.